Yo soy un casual gamer. Un casual gamer cuando le sale los cojones, cuando le sale de los cojones. No seguía por Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, ¿estás escuchando? Confesiones de un jugador. Oh yeah, programa número 140. Pues sí, además programa después de un pequeño parón, pequeñico, corto, digamos que se ha pasado esto volando, pero aquí estamos de nuevo, on fire. Sí, sí, además aquí tengo mi anillo de hombre casado. De hombre casado, oye, ahora señor y señora Flow, más Flow que nunca. Y además hemos hecho un viaje a Nueva York súper chulo, de luna de miel, sí. Que dentro de poco se convertirá en un DLC del programa. No va a ser hoy, porque hoy venimos muy cargados. Vamos a ver quién está por aquí. Yo soy Ravenflow. Yo soy Fermín. Y yo soy Sharin. Sharin, ¿tú, a ti no te han cambiado tus padres a Mr. Triple A? Hoy por mis 15 segundos de gloria. Hoy viene el payo cargado de billetes. No sé cómo vienes tú, Fermín. Yo vengo más flojico, vengo más retro. La historia es que no venimos solo, sino que hoy vamos a tener una sección nueva. Una sección que se llama 5 minutos más. Y es que el señor Arzan de www.handgames.es junto con Luke Ryder nos van a traer una sección destinada a juegos indie y se amparan en esa premisa, en esa frase mítica que siempre decimos todos de déjame 5 minuticos más que grabo y ya está. Bueno, pues ahora después nos van a hablar de un par de videojuegos interesantes. Además, vamos a hacer un repaso de Battle Royale, un pequeño juego que hemos ido desarrollando a lo largo del verano. Y el verano ya ha pasado. Han ido pasando ronda y los 128 juegos que nosotros proclamamos como los más interesantes de la generación se han ido quedando en solo unos poquitos. Estamos llegando a las rondas finales de un juego que empezó siendo una competición en la que los oyentes de www.confesionesdeunjugador.es iban eligiendo cuáles eran sus favoritos de la generación, para al final quedarnos solo con un único juego. Pues bueno, vamos a hacer un repaso a las últimas rondas que no hemos cubierto en el programa y vamos a dejar un poco el mantel puesto para que en el próximo programa la cosa ya vaya finiquitándose. Más o menos ese es el menú que tenemos para hoy. Muy bien. Sin embargo, Sharin, señor Mr. Triple A, hay un momento del programa que se llama 15 segundos de gloria. A lo mejor alguien llega de repente a Confesiones de un jugador y no sabe en qué consiste eso. Pues son que en 15 segundos, como bien dice el nombre, tenemos para hablar de lo que hemos jugado, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado o lo que hemos hecho en 15 segundos, solamente 15 segundos, ni uno más ni uno menos. Sí, así, aquí sin somos, respirar, sin respirar. Aquí somos muy liberales, pero ya lo iréis viendo. Además, si estáis muy atentos, es posible que en este programa tengáis opción de ganar algunos juegos de Steam e incluso alguno de PlayStation Vita. Sí, sí, me suena que hay algo por ahí bastante interesante. Bastante interesante, pues comienza Confesiones de un jugador 140. Bueno, pues tenemos aquí a Sharin, que viene con un par de cosillas así, casi de los años 90, ¿no? Hay una cosa de... con varias cosas. Estamos retro, ¿eh? Del año la polca, como que te diría. Bueno, vamos a empezar por la ámbar. Voy a rellenar con ámbar aquí. Vamos allá. Por el juego que me pasé desde la última vez que hablé, el más, por así decirlo, antiguo, el lejano, que es el Jak and Daxter, el legado de los precursores, en HD, que sacaron para PlayStation 3 en el Plus, junto con el 2 y el 3, la trilogía entera. Y que hace no sé cuándo la sacaron en formato físico, no me acuerdo ahora mismo. Pero... A finales del... Es que a no finales de curso, yo creo que fue en, por mayo, por junio. Sí, ¿no? Sí, me suena a mí que sí. ¿Pero le han metido caña a la trilogía o qué? No, al uno solamente, porque el Plus se me acabó hace un par de semanas. Hostia, y entonces, macho. Pues me pasé el 1. De todas formas, iba a jugar al 1 prácticamente, porque es que el 2 y el 3 son mejores, pero el a mí que más me gustaba era el 1, porque era la era Jak and Daxter puro y duro. Un título de Naughty Dog. De Naughty Dog, efectivamente. Y bueno, pues supongo que muchos lo habréis jugado ya en PlayStation 2, y a los que no lo han jugado, pues os cuento de qué va. La historia va sobre dos personajes, que son Jak y Daxter, dos colegas, pero uno de ellos, que es Daxter, tiene un accidente. Y es que cae dentro de una masa viscosa que es el Eco Oscuro. Y entonces se transforma en una especie de animalillo. Que es el. Es como una. ¿Cómo decirlo? No sé cómo denominarlo. Una especie de mofeta, sí, zorro no, o algo sí, así. No, no sé cómo explicarlo. Bueno, y se transforma como en una especie de animal. Entonces, pues la historia principal en realidad trata sobre que tenemos que salvarle a Daxter y volverlo a su aspecto normal. ¿Humano? Sí, humano, efectivamente. Okay. Y para ello, pues, vamos a la casa del Sabio Verde, porque hay varios sabios en el mundo. Y el Sabio Verde nos dice que tendríamos que acudir a otros sabios para que vuelva a su estado normal. Y aquí el juego nos pone la excusa de que tenemos que pasar una especie de sendero que está cubierto de lava, y para ello necesitamos una moto. Y para que la moto funcione necesitamos baterías. Pues el juego es una aventura gráfica. Que te van liando. Es una aventura gráfica que va pasando de zona en zona, de como okay. De un poco de mundillo en mundillo, en la que tenemos que buscar baterías. Las baterías pues se consiguen a través de, iba a decir, de dinero. El dinero son las esferas precursor, que podemos pagarle a un ciudadano y los ciudadanos me dan una batería o otras misiones que hay secundarias. Y pues eso hay que... Pero entonces es una especie de mundo más o menos sí. Abierto, ¿no? Sí, que en el que tú sí, tienes que investigar un poco y ir luchando contra sí, enemigos. Sí, es como una zona abierta en la que hay varios sitios o zonas. O mapas, ¿no? Que... Tienes que ir completando el mapa sí, o rebuscando en el mapa. Vamos rebuscando en el mapa y en distintas zonas del mapa hay misiones, aldeanos o baterías por ahí sueltas. Tenemos que movernos. Hay veces que con eso que utilizamos la moto y con la moto pues obtenemos baterías o... pagando, incluso recuerdo que hay un pescador que tenemos que cogerle el pescado y a cambio nos da una batería, cosas así. Entonces, es sobre eso, hacer misiones. Y el juego pues en sí es plataformero, o sea, es más de saltar, y nuestras armas son los puños. Es cierto que hay veces que hemos hablado del eco oscuro, pues también hay distintos tipos de eco, como el eco rojo, que nos da más fuerza en los puñetazos, el eco naranja, que tiramos como bolas de fuego, o el eco amarillo. Y el eco verde, que es de la vida. O el eco azul, que es el de rayo, que tiene más velocidad. Y es eso, mayormente. Nuestras armas son los puñetazos, las patadas y el eco. Y los enemigos, pues, son los Urker. Que son una especie de monstruos así, fuertotes y lilas. En los que nos atacan y con uno o dos golpes nos lo cargamos. No es muy difícil el juego. Normalmente es un solo jugador lo que tú llevas. Sí, es un ¿no? solo un jugador. Un solo jugador, no tiene... Llevamos un compañero artificial. No, llevamos a Jak y Daxter para nuestro hombro, pero no, que... Nada, y por supuesto entonces no se puede jugar a dos jugadores. No, no se puede jugar. Orientado a... Supongo que para muchas personas lo importante del juego es saber si está bien remasterizado en HD. Para mí está fenomenal, no tengo ninguna pega. El doblaje al castellano es como el de PlayStation 2, es fabuloso. Y el nivel de trofeos no es muy difícil, ¿eh? O sea, te puedes sacar el platino... echándoles unas cuantas horas. Lo que pasa es que el único problema está en que conseguir todas las esferas y todas las baterías pues puede ser un poco pesado. Pero si te lo pone, vamos, bueno, si quieres te lo consigues seguro. Y ese es el que me he pasado. Otro juego más. ¿Cuántas horas más o menos le has dedicado? A ese juego le habré dedicado unas 8 horas o así. En pasarte el primero, o sea que la trilogía se podrá ir... La trilogía sí se puede ir 20, más lejos, claro, 25 o 30 horas, ¿no? Y luego ya si buscas el platino, eso es una locura, ya... Vamos, le puede echar muchísimas horas. El siguiente juego que, bueno, más que un juego, es la beta de Battlefield 4. Pero aquí tengo que decir que jugué una partida, porque hace poco la sacaron, y Y bueno, entre GTA, GTA Online y FIFA, pues no he jugado mucho. Y la demo está, de Demon's Souls, claro. Está un poco dividido ahí. Sí, está un poco dividido. Está un poco jodido. Yo últimamente no tenía mucho tiempo, pero bueno. Jugué, nada, una partida y quería hablar un poco así, hablar un poco por encima. Lo que me pareció, y es que, bueno, yo lo he visto como un poco copia y pega de Battlefield 3. Supongo que así también será, es inevitable hablar de Call of Duty Ghosts. Yo creo que estas cosas, una vez que consiguen éxito, lo que hacen es, pues dicen, vamos a cambiar la receta un poquito, le metemos sí. aquí lo que ha salido resultón, y cada año vamos, pues más o menos como tú dices, Call of Duty, vamos renovando, Call of Duty, ya que no estoy muy interesado en Call of Duty, por los trailers que he visto, esto tiene pinta motográfico de Modern Warfare 3, lo que es un poco que no veo mucho cambio. Jugando es solamente una pantalla, que es Shanghai. Es la que salió en el E3, que en el E3 estuvieron jugando varios jugadores, y estuvieron jugando Dominio, que hay tres banderas, A, B y C, y la bandera de B estaba en un rascacielos y teníamos que subir por unos ascensores. Y esa misma pantalla está en la beta, con esa bandera de B. Solamente que en el E3 el edificio se partió en dos y la bandera y todo se destruyó. Entonces todo el mundo quedó en plan, ¡wow! ¡No jodas! Estuvo guapísimo. Yo también me quedé en plan... ¡Wow! ¿Cómo se ha encargado el edificio? En la... Bueno, vamos, no sé si se puede destruir el edificio. Que claramente van a buscar la expectación. Sí, en mi partida te digo yo que no se destruyó el edificio. Pero ya te digo que no vi gran cambio. Gráficamente lo vi igual que Battlefield 3. Era un poco sosillo, sí. Esto en un PC tiene que ser la bomba. Es una beta. Yo lo que pasa es que creo que tú eres más de Call of Duty. No, sí, da igual. Y el rollo Call of Duty, porque yo... En este caso, que estos últimos meses estoy jugando más a Battlefield que a Call of Duty. Sí, sí, pero bueno, pero yo cuando probé Call of Duty y luego pocos meses después probé Battlefield, o sea, me gustó Battlefield, pero no terminó de dejarme el mismo saborcillo de Call of Duty. Eso es porque, yo creo que es porque jugarte solo. Es que Battlefield es para jugar con compañía, si no te aburres. Bueno. Call of Duty es algo más directo, que es en plan, bueno, voy a jugar 10 minutillos, me meto en una partida y eso es mata-mata. Sí, claro, sí, en algunos mapas ratoneros, desde luego. Claro, en Battlefield es más plan tranquilidad, tómate tu tiempo, te coges de un vehículo, vas para acá, vas para allá. Si eres más solidario también te beneficia porque te dan más puntos. Y claro, si tienes amigos, como he hecho este verano, que he jugado con gente de Zaragoza, que tengo amigos en la Play, que quedo con ellos y uno coge un avión y lo pilota, yo estoy detrás, me tiro en paracaídas, me dejan un edificio. O... Sí, tú lo has dicho, yo creo que lo has dicho de una forma clave, que es para dedicarle más tiempo, más planificado, más... Claro. Son dos estilos de juego diferentes. Más social, si se puede decir de aquella forma. Me parece que ya están explotando un poco los dos juegos, las dos entregas, y si no tampoco ya, no sé si en la siguiente generación, hombre... Se notará más el cambio. Se estará guardando. Bueno. Seguro que se guardan algo. Siempre se guardan algo. Cuando le ve uno poco evolución... De todas formas, es una beta. Y yo he visto detalles como, por ejemplo, el poder bucear bajo el agua, que antes no podía bucear. Y el poder sacar la pistola, la pipa, mientras que nadas, con un brazo van nadando, braceando, y con el otro apuntas. Yo eso me fijé y dije, ostras, pues está bien pensado, real. Sí, son pequeñas cosas que las van. Y bueno, el arma... Había un mando que era chino y el otro era estadounidense... Yo me cogí el fusil de francotirador de precisión y en el arma llevaba letra china. Estaba también... Hay detalles pequeños que han mejorado, pero bueno. No me digas que te has metido a campero. No, yo me voy con el loco. Pero bueno, es una beta, probadla y ya pues, vosotros decís. Muy bien. Para mí, ya sabéis que los shooters me gustan. Así que ese ya veremos si cae o no. Sí, lo hice. Yo recuerdo alguna vez que jugué contigo al Call of Duty, de aquello de que mataba yo 7 y tú 40. Y eso, ahí fue cuando dije, me parece que el Call of Duty lo voy a dejar. Nada, pero bueno. Pero vamos, que tú le das buen arte a esto. ¿Qué más cosillas has tocado por ahí? Pues he tocado FIFA 14, juego de Electronic Arts. Madre mía. El nuevo juego de fútbol. Novedades hasta la oreja, ¿eh? El nuevo juego de fútbol de Electronic Arts esta temporada. ¿Has jugado? ¿Jugaste al 13, el del año pasado? Sí, ¿lo jugaste? Jugué al 13, sí. Pregunta obligada que a mí todos los años me asalta con el FIFA. ¿Cambia mucho o esto le cambian las plantillas y dicen, venga, calentico, te lo llevas por 70 euros? Una cosa está clara y es que es el mejor FIFA de esta generación. Es el último también, es cierto, pero es el mejor por todo, en general, por la jugabilidad, por el cuerpo a cuerpo, que es lo que más he notado. Han cambiado también y han mejorado más los detalles de los rostros, que es una asignatura que tienen pendiente. Bueno, a mí el motor gráfico de esta generación de FIFA me ha gustado más el de Pro, pero Pero bueno. Pero la jugabilidad, por ejemplo, ¿a qué te refieres? ¿La máquina es la máquina más yo, difícil? Yo no sé si he empeorado, que yo creo que es eso. Porque yo antes, recuerdo que en FIFA 11 o así, jugaba al máximo nivel y ganaba. Y ahora juego en clase mundial, no en leyenda. O sea, en el segundo nivel más difícil y me cuesta bastante. Por eso yo te pregunto, porque yo, por ejemplo, en el 13, que sí que lo he jugado, el del año pasado, sí que le he visto un cambio con respecto al 12, por lo menos lo que yo recordaba, jugabilidad, de que llega un momento en el que, aunque tú seas muy bueno, tenga un equipo cojonudo, la máquina de vez en cuando te va a plantear un partido muy complicado, muy a la defensiva, muy tal. O sea, sería un poco más la realidad del fútbol, que muchas veces es una puta mierda. Que un equipo que no hace nada en todo el partido, en una sola contra, llega, te mata y te liquida. Eso pasa siempre. Me cabrea ese muchísimo. Ese tipo de, artificio de inteligencia artificial, yo sí la vi cambiada en el 13 respecto al 12. Por lo menos una cosa que yo antes no había observado tan claramente. Yo en el 14 te digo que me cuesta bastante. Imagino que aquí lo habrán potenciado. Un poco más. Bastante. En clase mundial me cuesta ganar. Y ya en leyenda es que ni lo he probado, porque yo si me cuesta en clase mundial, ¿para qué voy a poner leyenda? ¿Pero tú qué haces? ¿Juega una temporada completa? ¿Juega un partido suelto? ¿Juega pues, online? ¿Juega un poco a todo? Jugué al principio la temporada con el Barcelona, que esto que tú eres el manager, pero puedes manejar a tu equipo. Bien. Y recuerdo que hice varios fichajes, fiché a Marco Roy del Borussia, fiché a David Luiz. Y en este punto, que es una de las cosas que me interesaba preguntarte, en manager se han ampliado las funciones, es decir, tú aquí en manager puedes meter más mano, por ejemplo, a la hora de negociar contratos, a la hora de hacer cosas incluso con el estadio, bueno, algunas cosas, puedes manejar más aspectos del equipo que hasta ahora te dejaban. Mejoraron el tema de los ojeadores, de que te informan más. Y puedes enviar a un ojeador en Italia y dice, quiero este perfil de jugador, y te va enviando informe y él va pues espiando. Tú dices, yo quiero un jugador que tenga entre los 19 y 23 años, que tenga velocidad y que juegue de interior derecho. Entonces pues te va enviando jugadores y encima de todo por eso te dan un trofeo. Por ejemplo te lo digo porque yo al FIFA Manager sí que he jugado mucho. Luego en el tema de fichajes, tú vas a poner la cantidad de dinero que quieres para fichar, puedes dar un jugador además o cederlo y... Luego hablas con el jugador aparte, y una vez que el club te deja que hables con el jugador, o sea, aceptan el traspaso, tú hablas con el jugador, negocias su contrato personal, en el que tú puedes poner un tanto por ciento más de dinero por cada gol, o depende de la zona de donde juegues, que eres defensa, si tienes la portería cero, este partido te va a dar un poco más. eso sí viene en el 13. Los años de contrato y su posición en el equipo. Si vas a ser un jugador clave, un segundo jugador, sabe. En el 13 sale todo eso. Sí. Aquí, en esto cuando me has comentado todo esto, me ha recordado una cosa muy, muy característica que había en el PC Fútbol, que era que le dabas casa y coche. Cuando le dabas casa y coche al tío para ficharlo, era como que ya lo tenía en el bolsillo casi siempre. O sea, le daba una ficha medio decente. Y casa y coche, y ya la cosa como que entraba con vaselina. También ¿no? Hace mucho hincapié, porque aparece mucho en las noticias de los jugadores en los traspasos del verano. Te aparece el fichaje más caro, fue el mío por casi 40 millones, 30 millones más a Fellaini por Marco Roy, al Borussia. Pues por el traspaso más caro. Y luego, o el Madrid negocia por Kun Agüero, o sea, así. Te ofrecen jugadores, que es una cosa que todavía no he visto en el FIFA, decir que lleguen y te digan, oye, que vendo a fulanito por 900.000 euros, ¿lo quieres? No, pero te envían muchas peticiones por tus jugadores en verano. Pero para ficharte a ti, pero no te envían para... No te ofrecen a ti. A mí no me han ofrecido nada. Borussia, por ejemplo, como te he dicho, te ofrece a tal que se lo quiere quitar de en medio. Tal. No. O el agente de fulanito te ofrece a su jugador que está libre. Eso todavía en el FIFA no lo ponen, ¿no? Son pequeñas cositas de manager. Está bien. Son pequeñas cosas de manager que yo creo que esto... Pero de Sport se lo van guardando. Eso suele... Esto se lo van guardando y lo van metiendo por entrega. Porque son pequeños pasos que dan. Eso suele. Ocurre en la vida real. Para que están los representantes. Sí, cuando un jugador se queda sin equipo... De hecho, y en el FIFA Manager de PC, que siguen sacando todos los años, todas estas cosas se pueden hacer. Llega sobre todo, recuerdo que el último día del mercado de fichajes, una cosa muy buena que es que si tú, por ejemplo, te has pegado negociando con un defensa y al final no lo has fichado con un centrocampista, el último día del mercado de fichajes te ofrecen siempre alguno. O te lo ofrecen por ahí de Rumanía o de Croacia, o no sé. Te ofrecen jugadores raros que tú normalmente no buscarías, pero... adaptado a eso que tú buscas, un defensa, un medio, etcétera. Y muchas veces es un auténtico chollo que el último día lo pillas y te viene de puta madre para el equipo. Pero eso, por ejemplo, en el FIFA, que son pequeñas cositas, no lo he visto yo todavía que lo hagan. Pero te digo que está bastante bien. Luego hay otros, hay un, no sé si recuerdas cuando tú jugabas, has jugado el 13, ¿no? Sí. Cuando tú jugabas online contra un equipo, contra un jugador, con un equipo normal, como Barcelona o el Bayern de Múnich, y jugabas online, cara a cara, habían como una especie de temporada, que te mandan 3 puntos, luego descenso, permanencia, ascenso o título, que era temporada 10, 9, 8, va subiendo. Pues este año está, pero además de estar la temporada online, también está la temporada cooperativa online. ¿Qué quiere decir esto? Que tú juegas con un amigo, 2 contra 2, y en el modo temporada. Y entonces pues juegas contra otros 2 chicos con otro equipo normal. Está bastante bien. Yo lo estaba deseando porque puedo jugar con Pacray y el FIFA. Jugamos los 2 contra 2 y mola bastante. ¿Y qué? ¿Le metéis caña a la peña o no? Sí, sí le meto caña a la peña, ¿no? Sí. O sea, sois los terrores de las nenas. Joder. Otro modo de juego que también... Bueno, me he viciado. Me vicié los 3 primeros días porque tuve suerte. La verdad, pero ahora mismo lo tengo parado. Y es el que, al que todo el mundo juega normalmente, que es el FIFA Ultimate Team. Que este año lo han cambiado un poco, lo han retocado. El aspecto del juego también, bueno, lo han retocado el menú principal con fotos. Es un poco más... ¿Ese es el de los cromos o algo sí, así? Sí, aquí está, de los cromos. Ahora mismo aquí tenemos la carátula. Yo ese, vamos, lo he oído, pero no lo he tocado. Es una cosa que no he tocado. ¿Y esto qué esto de los cromos qué fuste tiene? Esto de aquí que... Pues, ¿recuerdas el modo Manager de Pro Evolution? Por ejemplo, para hacerte una idea. Sí, sí. Que te daban un equipo y tú ibas fichando. Sí. Pues aquí te dan unos... cuántos cromos, que son jugadores, y ahí hay distintos tipos de cromos, los de bronce, los de plata y los de oro. Sí, al principio pues no tiene jugadores muy buenos. Lo que pasa es que por comprarte el juego y por iniciar el FIFA Ultimate Team o por estar... A ver... Se nos resiste la chica de Levante, estrella de Levante. A ver, ¿esto quién se lo vive? Esto es mío. Eso es de Fermín. O por estar bastante tiempo jugando a Ultimate Team, te dan unos sobres al principio. O sea, como si fueran cromos de verdad, ¿no? Sí, sí, que son los sobres son de oro. Y entonces yo, por comprarme el juego y por estar allí, mi club que sea desde 2011, me dieron 4 cromos, más 4 cromos, o sea, 8 cromos de oro. Y durante esos 8 cromos de oro me salieron bastantes contratos para los jugadores, porque tú tienes que tener contratos para los jugadores, porque cada partido cuenta un contrato y tienes que ir renovándolo, comprándolo con la tienda, o sea que te hace que te gastes dinero, y también te salen jugadores de oro. Y entre esos 8 sobres me salieron, por ejemplo, a Erika Vidal, Giuseppe Rossi, que estaba en la Fiorentina, que estaba antes en el Villarreal, sí, sí. Y me salió el jugador estrella, que es Wayne Rooney. Joder, pues te salieron buenos, ¿no? No, sí, sí, te salió buen negocio. Me salió Wayne Rooney, pero en Ultimate Team lo importante es la compenetración de tus jugadores. Ah, bien, bien. Y los jugadores se compenetran por la nacionalidad, equipo o liga. Y yo me iba a hacer un equipo de la Liga Española. Entonces Wayne Rooney es inglés y encima de todo está en la Liga Inglesa. Ya, el otro italiano en la Liga Italiana, el otro francés en la Liga Francesa. Y además Rooney tiene 87 y juega de segundo punta y yo necesitaba un delantero centro y él no jugaba ni en su posición ni se entendía bien. Y además era un poco lento. O sea, Rooney es un media punta, juega detrás del delantero y muchacho y le pega muy conflictivo fuerte. Además, muchacho conflictivo. Ahora menos, antes era más. Wayne está despedido, encima calvo. Y entonces pues miré en el mercado y digo, voy a ver cuánto cuesta Rooney. El año pasado cuando Sharin habló de una de las ventajas del último FIFA, es que le habían puesto pelo a Rooney. A Rooney ya podía rematar mejor de cabeza o algo, ¿no? O peor, según se mire. Pues... A lo mejor con el cráneo pelado se remata mejor. Pues miré cuánto costaba Rooney en el mercado, cuánto lo vendían. Y estaba en torno a unos 66.000, $73.000. Bueno, dólares, euros. O puntos de FIFA, eran euros, creo que era, sí. No, no sé cuál, si era euros, dólares, creo que eran puntos, bueno, da igual. Uh-huh. Y estabas en el, yo lo vendí y creo que... ¿Cuánto vale un Messi? Messi, 1 millón. La verdad es que Messi es por nombre, o sea, bueno, vale, no, y es porque es mejor del juego. Es como si te pillan a las 3 de la mañana en un callejón oscuro, dame todo lo que tengas, ¿no? Neymar cuesta 500.000 y tiene 85, y Messi tiene 95, y Neymar cuesta 500.000... Porque es Neymar, pero a lo mejor otro que tiene 85 como Jesús Navas te puede costar más barato, entre comillas. Te puede costar unos 40.000. Coño. Que ya es bastante. Qué diferencia, ¿no? Sí, yo lo miré, pero es que la gente... Bueno, no sé. Sí, a lo mejor eso también va en función de lo que puja la gente, de lo que paga, ¿no? Es Neymar, pues la gente que tiene a Neymar. O a Gareth Bale, o a Cristiano Ronaldo. Sí, aunque luego tenga la defensa del número. Claro, yo vendía a Wayne Rooney por 73.000 o así, y dije, coño, voy a hacer un buen equipo. Fiché a Jordi Alba por 14.000, fiché a Valdés por 5.000, fiché a Busquets por 4.000, fiché a Villa por 2.000, fiché a Benzema. Pero, coño, parece que salía un poco del Barça. Fiché las ofertas de Steam de Navidad. Fiché a Benzema por 33.000, porque es el mejor delantero. Regalado, pero Benzema, 33.000. ¿Te parece normal la diferencia esa entre Busquets por 3 pesetas y luego... Es verdad que Busquets y Messi no son lo mismo, pero cojones. Ya, o sea, hombre, Iniesta cuesta 90.000, te puede costar, ¿eh? Por ejemplo, Xavi. Alexis me costó a lo mejor, creo que fueron 6.000, pero era rápido, digo, pues ahí tengo a Alexis por la banda. Benzema fue el que más me costó, porque valía 33.000, 30.000. Pero es que era el mejor delantero. Era el mejor delantero de... Benzema es el mejor delantero de la Liga Española, quitando a Messi. Todavía tiene 86 o así, y en el FIFA es bueno. Digo, pues Benzema. Y también tenía a Griezmann de la Real, tenía a Arda Turán, tengo a Godín, que también es bueno. Pues te haces un equipo de puta madre, macho. Sí, sí, sí, me hice un equipo vendiendo a Wayne Rooney. O sea, y en 2 días ya tenía un buen equipo. Y una vez que tiene uno el equipo montado, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo hacemos aquí un negocio? ¿Qué... Tú formas tu alineación, cada jugador que coincida con su posición, y ya pues se van ahí, te vas a fijar que en la alineación hay como flechas, sí, están pegadas a los jugadores, sí, y están verde o naranja y vas subiendo la compenetración. Luego también puedes comprar un entrenador con su contrato, y el entrenador, pues, si es bueno con esa formación con la que juegas, pues te va a subir. Pero yo me refiero a que tú inicias una liga, ¿no? Sí, tú inicias una temporada y... como las temporadas del cara a cara. Y te van saliendo y los resultados si, o algo. Y o... si asciende, te dan una cantidad de dinero. Si ganas el título, más todavía. Si desciendes, te dan dinero, pero menos. Si aguantas, pues dinero. ¿Pero esto lo juegas individual o es online? Esto es online. Solo online. Bueno, online, individual. También puedes jugar contra la máquina, pero te dan menos dinero. Entonces yo juego online, que también hay torneos para jugar online, pero yo siempre juego un cara a cara online. No me meto en torneos ni nada de eso. Pero claro, si te metes en los torneos y ganas los torneos, pues te darán más dinero. La gente, ¿cómo gana dinero en esto? Se compra sobres, te sale un buen Rooney, lo vendes por tal tanta cantidad de dinero y fichas a otro jugador que necesite. Y así vamos viendo el mercado. ¿Y la adicción que tiene la gente o que tiene, por ejemplo, Chromatic, de Proyecto Chromatic, a comprar sobres? ¿Cuánto cuesta un sobre en la vida real? No lo sé, porque nunca he comprado, pero 2 euros o así te puede costar, creo. Puede ser. Uh-huh. No, es que no, es que a lo mejor 2 euros es caro, ¿eh? Yo que pues sí, ¿tú sabrás? No, es que sabes. No lo he mirado. Nada. El año pasado lo miré, pero se me ha olvidado. Pero vamos, en torno a 1 euro y pico, 2 euros, yo creo, ¿eh? Ya. Y el sobre de oro son contratos más mejoras físicas o recuperaciones del jugador lesionado. ¿Puedes comprar sobre de oro? Sobre... No, es que los sobres de oro te vienen 4 jugadores de oro y todo lo demás contratos y en plan mejorar la habilidad de un jugador. O sea, la putada es que no te vienen 12 cartas y los 12 son 12 jugadores, no. Son 4 jugadores y los otros son habilidades y todo eso. Ya. Yeah. Que eso es lo malo. Que, vamos, yo esto según lo veo, o sea, está de puta madre porque abre horizonte en el FIFA, pero ya, si de por sí el FIFA es muy, muy extenso en los distintos puntos que tiene, los distintos modos de juego que tiene. Tiene muchos modos de juego, ¿eh? Y que no he hablado, pero es que estaban ya varios años. ¿Te hace el están Liga o currados, cosas de pero... No, si juega el modo temporada con un equipo de... el Barcelona, o sea, con un equipo de verdad, y en el cual yo ficho a gente y luego puedo jugar amistoso, y si tienen la Play conectada a internet, cada semana... Los de Electronic Arts van actualizando las plantillas. Por ejemplo, si esta temporada, no sé, esta semana, el Madrid ganó de chiripa el Levante, pero Cristiano Ronaldo metió gol de la victoria, pues a Ronaldo lo suben 2 puntos durante la semana. O si canta Diego López, lo bajan 1 punto. Y si ha jugado Diego López de titular, ponen a Diego López de titular, que de hecho está de titular. Claro. Y si ese partido Carvajal ha sido reserva, o sea, no está lesionado, lo ponen de reserva. Y en la semana siguiente así van cambiando. Lo ves, claro, evidentemente tú, porque Messi esté lesionado, no quiere decir que no lo puedas poner. Lo pones, pero está de reserva. Está más fácil. O sea, lo pone como si fuera en la vida real. O okay. Si el Barça ha perdido, pues lo bajan un poco a los jugadores. Uh-huh. El equipo en forma o así. Muy bien. Y luego también te ponen novedades de la semana, jugadores en forma, cosas así también. El rollo de selecciones, tú lo de Les Vegas, juegas de seleccionador, con lo que te ofrecen en el modo temporada o no. El seleccionador, ¿a qué te refieres? ¿Qué es? Selecciones nacionales. No ha llegado todavía, pero pone que si tengo buenos resultados, la selección española puede... Coño, la selección española. O sea, claro, soy español, Se supone que tiene que ser la selección española. Ya. A lo mejor no. Bueno, sí, es verdad, puede ser. Sí, no lo he pensado. Que porque sea español no quiere decir que no pueda entrenar a otras selecciones. Sudáfrica o Egipto. Es verdad. Tienes razón. Pero bueno, que vamos, que es un modo interesante para mí. Con dos cojones. Encárgate de la selección de Egipto. Tendrá su aquel también. Yo es que conozco, bueno, conocí a algún que otro jugador. Ya no sé si seguirán siquiera en activo, pero seguramente tendrá su aquel. Pues es eso. Y a la próxima vez que juguemos, yo me cojo a España y tú te coges a Egipto. Y le hacemos una rima aparte fácil. Aparte de mejorar el cuerpo a cuerpo, con el, eso, el cuerpo a cuerpo, que con el L2 empujamos y metemos cuerpo, lo noto un poco más lento. Y los movimientos de los jugadores, el que hizo los movimientos para este año fue Gareth Bale. Y se nota mucho que cuando coges a Cristiano Ronaldo, el movimiento de la cerebral es el de Gareth Bale. Que es, o sea, tiene un cuerpo muy atlético y cómo mueve la cintura al sprintar es muy de Gareth Bale. De hecho, cuando conoces a Gareth Bale, dices tú, yo es Gareth Bale en la vida real. Pero es verdad. ¿En qué nivel de dificultad juega el FIFA cuando juegas contra la máquina? Empecé con clase mundial, pero es que clase mundial me... si gano, son los partidos muy ajustados, porque es lo que dice Fermín. Se me encierran muy atrás y una contra me mata. Es que, y eso me cabrea muchísimo. O sea, no soy con mi primo que chillo cuando pierde en el Tekken, pero me cabrea muchísimo. Y una cosa, ¿en los partidos a cuántos minutos te los pones? Contra la máquina 5 y en online son 6 la parte. O sea, 5 la parte y 6 la parte. Los comentarios, también han habido algunos comentarios nuevos. Por ejemplo, están hablando del Madrid. Dice, el Madrid de Mourinho. Dice, madre de Mourinho, la que lió la temporada pasada. ¿Sabes? Qué Paco, ¿sabes? Más cholo de los comentarios. A mí una cosa que ya me toca un poco la moral. Yo ya me he acostumbrado. Eso también es... como cuando en el NBA, que cada vez que había un movimiento, te decía, pincho de merluza. Joder, macho. Hijo de puta. Es que, no sé, lo de los comentarios es una cosa que me toca un poco los cojones, porque son prácticamente los mismos, es que no los cambian casi ni a tiro. Cosas nuevas, pero bueno, cada año añade un poco. Le mete... A mí yo también, como tercer comentarista, a Antoñito Ruiz, que yo escucho la copia de Antoñito Ruiz, que es del Atlético Madrid, pues también la metió un poco como... En la banda, comentando la banda. Comentando y dice, están calentando... Pero aquí participa más. Para los lesionados, en el 13 para los lesionados. Aquí participa más en... Ahí está calentando banquillo. Venga, bien. Participa más en... En este juego. Pero vamos a ver. Los comentarios, una cosilla que podría. Oye, algo... el tema cara, entonces. La cara la han mejorado. La han mejorado. Por ejemplo, Tello se parece. Y Tello es un jugador que es suplente de reserva en el Barça. Pero en el Barça. No me lo que pasa es que. Habría este año. Que a los del Murcia, a ver cómo está. Los del Murcia. ¿Aquí hay segunda? ¿Hay segunda? Sí, claro. Están todas las ligas. Hasta la de Arabia Saudí. Ok, vale. No sé, en cuanto a licencias... Si la Liga Argentina, por ejemplo, la han puesto este año, que creo que es una de las que nunca solía salir. No, pues no me he fijado realmente, porque últimamente siempre me meto con los alemanes. Cojo al Borussia Dortmund y gano los partidos. Pero a mí lo que te ofrezcan otro equipo para cambiarte y todo esto, como que no va contigo, ¿no? Si te dice el Madrid te ofrece el contrato para que te vayas con ellos. No, pero yo estoy hablando de lo que es el modo de online, cuando voy a jugar con... No, vale, bien, temporada. Escoger uno cara a cara contra otro... Te puedes coger el equipo que quieras. Yo últimamente me cojo mucho al Borussia y al Bayern de Múnich. Hombre, hasta donde yo sé, la liga inglesa, por ejemplo, si llegaba hasta la segunda B o tercera. Creo que llegaba a cuatro ligas. Sí. Por ejemplo, en la española estaremos rezando el día o no, dándole gracias, yo no sé, cuando nos pongan segunda B. No creo que ponga segunda B, que estaría no lo bien. No se vive igual, ¿eh? No se vive igual. Cuatro grupos, meter cuatro grupos muy complicado. No se vive igual el fútbol aquí que en Inglaterra, porque en Inglaterra yo creo los campos de segunda se llenan. Aquí en España no. Y los de segunda B, si serían los de segunda, pues no se. No, pero aparte yo creo que en Inglaterra lo hacen sobre todo por aquello que como tienen dos copas principales, la copa, la primera que termina en enero y la otra que termina en mayo. Son muy futboleros y... Entonces esas copas interactúan mucho con los equipos. Y otra liga, y a nivel competitivo, pues... Sí, bueno, es la cuna del fútbol. Los partidos de la Premier son... chulos de ver, la mayoría. A mí me encantan, o sea, para mí la mejor liga del mundo. Oye, una cosa, hablando, ahora rematamos con FIFA, pero he abierto entre www.confesionesdeunjugador.es un post con una liga que crearon, un fantasy game de ESPN, ESPN, que tiene ahí como un juego de estos de ligas virtuales. Liga fantástica. Sí, es ese rollo, pero está centrado en la Liga de Campeones. Entonces, pasaros por www.confesionesdeunjugador.es, porque la premisa es muy sencilla. Te dan 100 millones de libras y tienes que fichar a 15 jugadores. Te hacen un equipo bueno y te ponen algunos reservas, ¿no? A la hora de la verdad no puedes fichar a todo el mundo, a todas las estrellitas, es imposible. Tienes que buscar pues, gente que luego te vaya a puntuar, porque en cada jornada de Champions, según cómo lo hayan hecho, les van a dar una serie de puntos. Si no han jugado esos jugadores en esa jornada, no se los dan. Y bueno, pues se trata de hacerse un equipo y de competir con los colegas. Al mismo tiempo, dentro de tu escuadra puedes elegir la formación que quieres que tenga. Y también puede, pues básicamente lo de la formación te permite poner más delanteros. De modo que si tú tienes a Lewandowski, tienes a Messi y tienes a Cristiano, pues si han rendido bien, pues consiguen más puntos. Hombre, y luego, es una delantera de puta madre. Claro, y si luego pones a un capitán, ese capitán puntúa doble. Truco del almendruco. Si al final os apuntáis en esto de esta liga de la Champions de ESPN, si os cogéis a Cristiano, Cristiano en Champions suele funcionar bien. Y el capitán, si lo elegís como capitán, siempre puntúa doble. Hay un pequeño truquillo. Yo soy del Barça, pero te hace también el juego pequeñas restricciones. Y es que te dice, no puedes fichar a más de 3 jugadores de un equipo. Ajá. Entonces te tienes que calentar al final un poco la cabeza. Claro. Bueno, pues como conclusión sobre el juego, yo lo recomiendo. Este FIFA es más detallista. Por ejemplo, ahora que me acabo de acordar, hay celebraciones nuevas. Por ejemplo, la primera partida que me eché con Lungos con Cristiano Ronaldo, hice lo de la celebración que hizo el Barcelona, que se puso así como diciendo calmado, y así con la mano enseñando al pecho. Claro, que gilipollas. Sí, pues esa también la puedes hacer con cualquier jugador. Puedes hacer la que hace Cristiano Ronaldo, que hace así con la garra. Puedes bailar el Ganga Style y varias cosas. ¿Sí? Sí, sí, aquí ya no sale aquello. Solo que esa la tienes que comprar. De mear en la esquina, como en un FIFA se podía hacer. Sí, hay muchísimas celebraciones nuevas. O sea, uno del Valencia, ¿no? El que lo hizo o alguien. Eso típico de mear en la esquina, sí, que dice, sí. Por favor, qué elegancia. Sí, que se ponía cuatro patas con el perrito. Sí. Okay. Oye, Sharin, ¿esto en la nueva generación qué? ¿Cómo va a estar? Ya no. Mira, gráfico, te has calentado. No, un poco no he mirado, no quiero mirar nada de la nueva generación. De o sea, hecho, ¿tú te vas a comprar la Play 4? Si puedo de salida en diciembre, sí. ¿Pagarías los 10 pavos por subir a la versión de Play 4? Uf, hombre, si la tuviera en diciembre, yo creo que sí. Porque siempre tienes el típico juego de fútbol y. Y cuando vienen tus amigos a jugar en casa y todavía te quedaría más de 6 meses para que saquen el siguiente. ¿Lo pagaría, Fermín? Sí, ya, sí, porque ya habiendo pagado también. Da mucho juego. Un FIFA es una putada el precio de salida que suele tener, pero a medida que se va poniendo asequible o la cantidad de horas de juego que le puedes destinar, al final sale muy, muy rentable. Y además tienes esa curiosidad de cómo va a ser un juego de fútbol en la siguiente generación. Claro. No, pero a ver, aquí está el rollo de... Este va a ser, supongo, continuista, mejorarán la parte gráfica. Pues, pero el rollo es, tú tienes la versión de Play 3 o de 360 y luego por 10 pavos te permiten que suba. Claro. Hombre, yo lo veo muy bien. Me parece un precio bastante razonable. ¿Qué antes que te cobren 60 como en la anterior, que yo sepa no hicieron nada de eso. ¿Los planes Renove eso os gustan? Por ejemplo, lo que van a hacer con Battlefield, que dice te lo puedes comprar ya, sí. Y luego mantiene el prestigio, mantiene la experiencia que lleve, el nivel... Pero pagas 10 pavos y subes de... Me parece una oferta razonable e inteligente. Sí, yo lo veo bien, porque claro, tampoco... Salimos todos beneficiados, ellos y digamos que nosotros. Tampoco se sabe muchas veces a qué precio van a salir muchos de estos la nueva generación. Más o menos hay alguna idea, tal, pero... ¿Y qué os parece la estrategia de Microsoft de poner como incentivo de si te compras el día 1 la Xbox One, te lleva un FIFA 14? Pues... Sí, bueno, ¿qué me parece? No, es que no, como no me la voy a comprar, no lo sé. Claro, no sé. Alguien que le gusta mucho el tema de fútbol, los juegos de fútbol, pues hombre, yo creo que este año se pilla la Xbox, bueno, este año, esta generación, la Xbox One, porque yo creo que, antes estaba más ligado con Sony, porque no era exclusivo de PlayStation, pero siempre que se anunciaba la tele lo hacían con PlayStation y la FIFA Interactive World Cup era en PlayStation y este año no sé si era en Xbox, supongo que sí. Me parece bueno, se han comprado entre comillas la licencia. Pues es como Call of Duty con Xbox. Una cosa exclusiva que tiene 360 es todo el tema este de lo de los cromos que tú has comentado, pero sí, algo con jugadores normales, sino con jugadores legendarios. Sí, ves, algo añadieron. Recuerdo que algo añadieron. Bueno, pues yo ya te digo que es un FIFA detallista y han mejorado en algunos aspectos. Yo lo recomiendo. Si tienes 13. Si tienes el 13, lo recomiendo. Este que te lo compre. Bueno. Yo veo, o sea, de toda la generación, este veo un salto mayor que del 12 al 13, del 11 al 12 y así. Yo, por lo menos, a mí, ya te digo que se han currado mal los detalles. El colofón. Es que, sí. Bueno, según yo le veo, tiene gran o cierto grado de adicción. Entonces, tener el 13 implica decir, ay, el del año que viene, a ver qué tal, a ver si tal. A mí me da mucha atención, entonces, o sea, mola me vicio bastante, pero o sea, los dos primeros meses, luego ya tuve el bajón. Ya. Y ya más con los colegas. Sí, claro, pero eso es lo que te dice. Cuando luego lo rebajan de precio a la mitad, y entonces la otra mitad de los colegas que no lo tenían se lo compran. Claro, hombre, pero siempre la gracia de poder jugar online o poder jugar con los amigos es un bueno, una cosa, que estábamos tan, pues, lo típico. Pero este año, ¿cómo está? No lo he tocado, realmente. Eso. Es que ya llevo. Me preocupa muy poco. Llevo. Es que no. Yo hace años también que lo abandoné el Pro. Yo el Pro cada vez va. Me decepciona. Es que el Pro de Play 2 va a ser. O sea, el Pro de Play 2 va a ser irrepetible. Yo en ese juego me he divertido mucho. Es irrepetible que en ese llovía y en el de ahora no. Joder. No sé. El Fox Engine es una cosa buena, pero. La sequía que llega a todos lados. En todos los sentidos. Paisaje semidesértico. Bueno, Sharin, ¿qué más tienes por ahí, por Dios? La joya de la corona. Ahí el gran juego. Ha estado jugando al Sonic de Mega Drive. ¡Dios! No. Deseando escucharlo. Tachan es Grand Theft Auto 5. El nuevo y pedazo de juego de Rockstar que tanto está moviendo a las masas por el mundo y que Twitter lo tenía los primeros días como trending topic. Antes de que saliera, días después. El siempre. Producto de entretenimiento que más pasta ha generado desde el momento de su estreno. Incluso se pelearon la cuenta por Twitter de MediaMarkt y de Game. Sí, es verdad, la liaron parda ahí, hubo ahí unas collejas ahí, la lié yo y la Grand Theft Auto 5 lo que está liando. De hecho yo incluso... Exactamente, cuéntanos. Estuvieron discutiendo porque se ve que MediaMarkt puso el primer día, que cambiazo, 50 euros y un juego, pues ahora tú dabas un juego y te daban el GTA por 50 euros, y los de Game se ve que estuvieron picados un poco porque le iban a meter 60 y estaban también diciendo que ellos compraban juegos. Pero claro, los de MediaMarkt dijeron, nada, vosotros que compréis juegos, pero vamos, que por dos durillos, que vamos, que lo vuestro es una chumba, algo así. Sí, dieron a entender como que te daban, iban, que llevara el juego que llevaras, te iban a dar. Tú me traes a mí el FIFA 7. Con los cambiazos. Claro, el FIFA 07 y... ¿Va a haber cambiazo de Pokémon? Sí, he visto en un retweet que va a haber, sí. 30 pavos, te llevas cualquier juego, pum. Ya. No es lo mismo. Una generación extensa. Bueno, pues GTA, a ver... ¿qué contar de GTA? Porque hay dos grandes modos de juego: el individual. O sea, yo, y para mí, online. Por ejemplo, San Andreas fue una cosa que. La re hostia. Esto es San Andreas también. Esto es San Andreas, pero San Andreas. Mejorado. Con lo cual, aquí la cosa tiene que. A ver, bueno, tiene cosa, que llevar cinco. Vamos a actualizar. San Andreas, Fermín, ¿qué pasa con San Andreas? Todos los análisis. Todo el mundo se acuerda de San Andreas, siempre. Joder, San Andreas. Es que... Pero después de San Andreas vino GTA 4. Pero a ver, ¿qué es San Andreas? San Andreas fue un GTA dentro de toda esa dinámica de GTA de mundo abierto, de sandbox, que fue rompedor por el hecho de tener cuatro ciudades totalmente, o cuatro zonas de mapas muy extensos, muy grandes, una serie de misiones muy... muy representativas de lo que era la lucha de bandas en la zona de lo que representaba, que es Los Ángeles, ¿no? Al fin y al cabo. Poder controlar territorios, poder hacer todo tipo de misiones, interactuar con un montón de personajes mucho más amplio que la lo que música fue todos también los GTA que tenían los Grand Theft Auto. Es también un juego la que música. Salió en Play 2, sí. Casi ya al final, sí. En Xbox también, y luego en la presente generación, más o menos, pasado unos años, salió GTA 4. Liberty City. ¿Qué supuso GTA 4, Shane? A mí GTA 4 me encantó y yo creo que fue un buen cambio. Para mí fue un buen cambio de la saga Grand Theft Auto. Bueno, se dejaron un poco lo que te has dicho, las peleas pandilleras, las bandas, los como sale mucho en el GTA 5, los niggas. Se llama mucho nigga cuando llevas a Franklin, se llama mucho entre ellos nigga, tal. Negro, tal, ¿no? Sí, claro. Y en GTA 4 pues nada de eso. GTA 4 era más mafia. Era más corrupción. Sí, el rollo padrino. Padrino, bueno, sí. Mafia, corrupción. Sí. Y en una ciudad que estaba inspirada claramente en New York. claramente, pero claramente, que el otro día, después de volver de Nueva York, una de las primeras cosas que hice es meter el disco y decir, vamos a ver el mapa. Y claro, una cosa es que uno vea el mapa de GTA 4 así, tal cual, y otra cosa es que tú tengas fresco el mapa de Nueva York, claro, y diga, en tu plano mental, y diga, la puta madre que los parió. Y es clavado. A ver, clavado. No es clavado, pero casi. Pero que se reconoce. Tú ves el mapa y dices, esto es Manhattan, aquí está Brooklyn. La gran manzana salía en Grand Theft Auto 4. Claro. Estaba claramente, ahí. Sale Times Square, sale la Cruz de Times Square, sale Central Park, el Upper East Side, el Upper West Side. Y a mí ese juego, a mí Grand Theft Auto 4 le he echado días, semanas. Lo he estado tocando últimamente, porque como a mí no me llega el hecho de estar parado ya hace un montón de meses, por eso de gastarme 50 pavos en el 5, pues estuve muy, muy, muy caliente, estuve a punto, bueno, estuve muy, estuve pero caliente, caliente para pillármelo, pero dije, bueno, tengo el 4 sin terminar, voy a meterle caña, y he estado jugando al 4, y el 4 sí que es cierto que no me ha llenado tanto como me llenó en su momento el San Andreas, pero está muy bien. Un juego muy extenso, yo no sé si llevaré, no sé, 8 horas, 10, no lo sé cuánto puedo llevar, pero ahí tiene pinta que hay juego para rato, tiene juego para rato. Hay gente, sacarse el platino dicen que son unas 200 horas. Coño. O sea, perfectamente. Yo fallos que le he visto con respecto a los anteriores, bueno, fallos, faltas que le he visto, pues, que por ejemplo el modo de jugabilidad con los coches flaquea mucho, la conducción es un poco flojica y no sé. Bueno, en el cual también te limitaba mucho porque la gente decía... Tú venías de San Andreas que podías hacer que los coches volaran y estaba más limitado. La acrobacia demencial es esa cuando le venía el jetpack, el paracaídas. Una de las cosas que pasó en el GTA 4 es que me intentaron meter una conducción más realista. Sí. Esa conducción más realista, debo decir, que para mucha gente supuso salir de la saga. Es decir, tú cogías GTA 4 y de repente, anda, me lo han cambiado. Algo ha pasado aquí. Hubo gente que pudo soportar el tirón, que se lo pasaron, disfrutaron del juego, lo consideran uno de los grandes de la generación. En Metacritic creo que está considerado el juego de los juegos mejor puntuados, no sé si tiene un 98 sobre 100, una bestialidad. A mí me parece es una obra maestra. Una obra maestra, en serio. Sí. Buen juego. Lo que pasa es que es verdad que luego, posteriormente, han salido juegos, y ahí es donde Saints Row se le subió a la chepa, y dijo, vamos a hacer una gamberrada. Pero una gamberrada divertida, fácil, que retomaba el esquema de esos primeros GTA. Una cosa que anhelaban los que jugaron al 4, que se encontraron una historia seria, muy formal, muy correcta. Que a lo mejor no era muy sorprendente, ¿no? Que era muy, muy lineal. Y sobre todo la diversión directa, el montarse y liarla, el hacer el loco, lo echaban de menos. Sí. Decir que GTA 4, no obstante, está considerado también uno de los grandes pilares de la generación porque tiene como gran referencia en esta generación de los DLC. Pocas veces me he quejado yo aquí de las veces que en un podcast hacen debate de los DLC. Y siempre lo primero que dicen, tienen que soltarla. Los dos DLC de la Liberty City Stories, que son referencia, son muy buenos... Y sobre todo la balada de Gay Tony, todas estas cosas. Te puedo decir con pena que los tengo, que los compré hace meses, pero no lo he tocado tampoco, macho. O sea que hasta que no me termine todo esto, no voy a jugar al 5. Me pasé el de Los Andamen y el de Balazo Gay Tony, no, me faltó poco. Y son. De Balazo Gay Tony estaba mejor. Realmente sí, bueno, sí, ¿no? Sí, pero yo de los moteros. Bueno, de los moteros ya os daréis cuenta que hay un guiño en el GTA 5. O sea, hay un guiño también de GTA 4. No voy a hacer spoilers, pero. La historia está que ahí, reciente. GTA 4 salió un poquito más avanzada la generación, ya habían pasado 2-3 años, pero ha pasado tiempo. Y de hecho tú te miras los juegos de ahora y te miras GTA 4 y ahora mismo puedes decir, hostia. Bueno, Tiempos han ido. Yo, por ejemplo, en Grand Theft Auto 4, cuando ibas a toda velocidad, las texturas de las casas y de, el popping era bestial. Era bestial. En este hay popping, pero no se nota tanto. O sea, vas a gran velocidad, pero yo recuerdo que las paredes que iban, veas manchas grises, ahí, y aquí no. O sea, el rollo es que ahora, GTA 5 no, a final de la generación, hay un poco. Casi como el penúltimo grandísimo juego de la generación, con un parque de consolas bestial, con una infraestructura de la hostia, que ahora, que más que menos, tiene una 360 o una Play 3, si te gustan videojuegos, tal. Con todo eso, con un hardware que ya está muy controlado, muy optimizado, ya se controlan bien las máquinas, la programación y todo eso. Ahora llega esto, llega como la culminación de, pues, de un montón de años de trabajo desde que se anunció, que eso, han efectivamente pasado dos años y medio. Yo sé que se han gastado un disparate de millones. Yo, pero hace no mucho sé. Tiempo este que es el juego anunció, más caro de la historia. Hace mucho tiempo que se anunció y... que salía. No, que se anunció, no se anunció. O sea, se preveía que iba a salir. Se anunció hace un año, si no recuerdo mal. Pero, claro, todo el mundo estaba diciendo GTA V, en las noticias siempre estaban los rumores de GTA V, esta generación. Yo recuerdo, final, por ejemplo, el año pasado, decir, salía para finales de año, para otoño, salía para tarde. Sí, sacaron aquel vídeo y al final... iba a salir justo antes de... Pues eso, en el primer semestre del año, pero decidieron retrasar un poquito. Y al final llega con la intención de decir, soy el mejor juego de la historia, soy el mejor sandbox de la historia... Y por otro lado, interrogante, retomo el espíritu este de San Andreas que apasionó tanto a la gente y le intento dar un toque serio también al estilo del 4, pero no me olvido de la locura que supone un GTA de toda la vida. Shari, empieza tu análisis. Ahora sí, estábamos solo calentando el banquillo. Es una mezcla de los dos. A ver, cuéntanos todo sobre GTA V. A ver, voy a empezar por el modo individual, que estaba... Claro, evidentemente cuando compras el juego tenías el modo individual, pero no añadieron Grand Theft Auto Online. Se esperaron hasta el 1 de octubre, creo que fue. Ya lo pusieron, subieron el parche. Aquello estaba colapsado y hasta hace poco se puede jugar, porque estaba todos los servidores estaban petadísimos. O sea, estaba todo el mundo palote ahí. Todo el mundo. Me la saco yo, ya. Yo que ni lo intenté, porque digo, esto se va a petar. O sea, yo voy a esperarme 3 días o así y hasta no tengo ningún problema. Y bueno, pues el modo individual, y para mí, lo más grande que tiene este juego es que llevas a 3 personajes. Ahí, ahí. Y eso da mucho juego y... hace que el juego no sea tan repetitivo, entre comillas, porque dice otro GTA, otro personaje nuevo. Así que si es un CJ o... Se llama CJ, según, ¿no? Según tengo entendido, puede ir alternando... CJ. Sí, pues CJ o Nico Bellic. Pues no, ahora son 3 personajes. Y eso es lo cojonudo. Porque lo hace un poco como si estuviera viviendo una serie, para mí. Yo lo veo un poco un plan serie. Que puede ir alternando más o menos libremente entre ellos. Es decir, no, me apetece jugar con fulanito y voy con los fulanito. Alternas libremente cuando los tienes desbloqueados. O sea, eso los tienes cuando tú quieras. Y cada uno con sus misiones, cada uno con su historia personal. Con su movida. Porque según tengo entendido, yo no me sé los nombres de los personajes, pero hay alguno que es una cosa el peculiar. El más carismático, el favorito de todo el mundo es Trevor. Luego está... Que Trevor es... por así decirlo, el pirómano, pirado de la cabeza, drogadicto, que le da igual todo. El que es el loco, o sea, por así decirlo de alguna manera. Un tipo lleno de tatuajes, tiene un tatuaje en el cuello que pone corta aquí, y se ve el cuello rodeado de tatuajes. ¿Qué más? Solo una pregunta, ¿ese es el del perro? No. Ya. Luego viene el del perro, que es el que le da el toque San Andreas, que es el Niga, por así decirlo, que es Franklin, que vive en los barrios de Los Santos, o condado de San Andreas, en el que, pues bueno, está metido en una banda, tiene ahí sus amigos, su colegueo, sabéis del tema, como ha dicho antes Pablo, de guerra entre bandas, y él está, pues eso, viviendo, no sé si era su, creo que era su tía, viviendo en la casa con su tía, y tiene un amigo que se llama Lamar, creo que era, y pues más o menos se busca la vida. Está en plan trapicheo, ¿no? Sí, al principio está como en un concesionario con su amigo trabajando y el concesionario se ve que el dueño es un poco, ¿cómo decirlo? Cabrón. Cabrón, sí, porque tú robas coches y se los llevas al concesionario, rompes los coches de los demás, cosas así. Vas sacando pasta, eso al principio. Joder. Y claro, tú necesitas dinero y así lo consigues. O sea, digamos que es más rollo ley de la calle o vida callejera, sí, a tope. Franklin. Y bueno, pues el perro, que se llama Chop, es de su amigo, que al final te... Bueno, no es un spoiler, realmente. Al final, pues, digamos que, entre comillas, te lo da. Tú lo tienes ahí cuando lo cuidas en tu casa y lo sacas a pasear, sí. De hecho, en algunas misiones está Chop. Hay una misión, subí una foto a Twitter, que está contigo Chop. Y Chop te ayuda, pero tú te puedes meter en la piel de Chop. No lo puedes controlar, pero se ve en primera persona, tú ves lo que ves el perro. y el perro se desvió y olió el culo de una perra y se cepilló a la perra. Es una anécdota que a mí me hizo gracia. Eso es lo único que he visto del GTA V hasta ahora, porque me he cuidado mucho de intentar no ver nada. Eso fue así, pero he visto un perro chingando por ahí. Sí, entonces, sí. Por eso me he preguntado por lo del perro. Yo vi un perro chingando y dije esto. El juego hace gracia al comentario también, porque sí hacen gracia. Y luego está ya, por otro lado, Michael, que es un poco el Nico Bellic, algo más serio. Es padre, tiene una esposa, tiene dos hijos, una hija y un hijo. El hijo es un gordo, que es friki. Bueno, friki es inmaduro. Friki, tatuado, le da igual todo, no trabaja, fuma, no es el camello. Un par de hostias es lo que hay que darle. Efectivamente, un par de hostias. Y la hija, pues es un poco... Sí, es puta. La hija es... sí. Es un poco. Es un poco, no. Alto, hay que analizar la frase de sanidad. Es un poco. Dice, no, sí es puta. Es puta, sí. Es un poco ligerilla, un poco fresquilla. Digamos que quiere ser famosa y aunque para eso tenga que firmar... Sanin, no te cortes, bueno. Es más puta que la gallina. Sí, efectivamente, quiere ser famosa y eso se vende. Y se vende. De hecho, no sé, no estoy lo seguro, pero vamos, es rubia. Y no sé si habéis visto la imagen de la chica está en bikini. Sí, con el iPhone, pues sí. Creo que es esa, vamos, yo creo que es esa. Pero bueno, es que en el juego no se ve muy bien la cara, pero rubia, digo, tiene que ser esa. Vamos, o sea que te ha centrado principalmente en la pechonalidad, ¿no? Sí. Y la hija, pues eso, es puta, y la mujer, pues... digamos que la mujer es un poco también puta, pues bueno, sí, es un poco también guarindonca. Y Michael tiene... Digamos que vive bien. Tendrá puticlub el hombre, ¿no? Pues Michael vive bien en una casa y al principio del juego, no es un spoiler, porque al principio del juego hay una especie de tutorial que es un flashback de ocho o nueve años antes, bueno, da igual, de unos cuantos años antes, en los que está Trevor, Michael y otro compañero, atracando un banco. Uh-huh. Digamos que sale mal la jugarreta. Y Michael, pues, está muerto. Pero no está. Y entonces, pues, ahí un poco está viviendo, pasado, pero como si estuviera muerto. Y se libra oscuro, de, ¿no?, la policía. Sí, bueno, es el principio del juego. Hola. Y Trevor logró escapar y Trevor, pues, está en otra parte. Una gran pregunta que yo tengo. Digamos que Michael se retiró de todo eso, de los líos. Fuera de todo, sí. Intriga, etcétera. ¿Se pueden hacer acrobacias demenciales? Es decir, tú aquí te puedes tirar con el coche por un terraplén y te dicen, acrobacia demencial, 150 metros y cosas de estas como se hacían en San Andreas, ¿o no? Que te lo, no te dicen nada, pero tú puedes coger un coche y tiras por lo que quieras. No te dicen nada. Y tomar el camino de en medio, ¿no? Eso en San Andreas molaba. Cuando encontrabas por ahí una especie de rampita, decías, esta rampa que hay aquí. Hay saltos para pegar, ¿eh? O sea, hay zonas como la autopista que está en una zona rota y tú saltas y sales volando y... Pero no... No te sale bonificación, que te daban pasta. Es uno de los 30 saltos especiales que hay. O te daban dinero. Si hay saltos, que yo creo que no hay porque le diga muchas horas, que yo sepa, no he saltado en ninguno. Y es raro, o sea... Okay. Pero que no te dan, ya te digo, no te dan dinero, ni por caballitos y cosas estas que va haciendo el cabra con la moto, por ejemplo, no te daban dinero tampoco. No, yo me he hecho caballitos y no me han dado un trofeo ni nada, como en el GTA 4, que te dan un trofeo. Has dicho tres personajes que tienen que ver uno con otro. Pero he dicho que en la introducción del juego estaba Michael y Trevor robando en un banco. Uh-huh. Y sucede eso, que al final se tienen que dividir, se les sale mal la jugarreta y cada uno ya vive su vida. Los dos se conocen. Luego Franklin está por otra zona. Y por uh-huh. unas circunstancias, Franklin, pues digamos que... Bueno, conoce, son compinches, ¿no? Va a conocer a Michael y a Trevor, pero no voy a decir por qué, porque no... Okay, sale al principio del juego prácticamente, a lo mejor a la hora o así, pero que no voy a decirlo, no voy a hacer spoiler. Pero vale. Bueno, ya te digo que está muy bien porque cada uno tiene su personalidad, su forma de ser, sus comentarios, su vida, sus problemas, pero... Se supone que en cualquier momento del juego tú puedes manejar a cualquiera de ellos. Ya una vez que desbloqueas a los tres, ya cuando tú quedas en el modo libre, coges a uno u a otro, con su piso franco y sus cosas. ¿Y qué hace ahí? ¿En el modo libre? Sí. Pues puedes hacer muchísimas cosas. Puedes jugar al tenis, hacer yoga, cogerte la bici, irte por ahí, tatuarte, irte del club de striptease. En el club de striptease lo han mejorado, porque en el GTA 4 tú te ibas al club de striptease y miraba a la tía. En este juego puedes tocar a la tía sin que te pille el guardia. Eso también mola. Y poder tontear con las tías. Eso lo han puesto como nuevo en el club de Tristi. Luego, okay, ¿para qué sirve hacer yoga? El yoga, pues... No he hecho yoga. O sea, hay una misión que digamos que hacer yoga. Y a partir de ahí desbloqueas el yoga. Pero puedes, okay, hacer yoga. O sea, no me metes a hacer yoga. Hay un montón de actividades. Hay distintas. Un montón. Jugar al tenis. Jugar al golf. Al golf también. No he jugado ni al golf, ni al golf, ni a los bolos, ni nada de eso. Ya jugaré cuando me pase el juego. Me parece que ahora mismo con la GTA Online y demás no me he parado a... Ok, antes de hablar de GTA Online y eso. Las misiones. Una de las grandes críticas que suele haber con los GTA es, sí, que son juegos de hacer de recadero. Esto aquí se ha solventado. ¿Las misiones son diversas? Bueno, a ver. Hay grandes golpes. Y los grandes golpes requieren una preparación buena. El juego, yo robé, bueno, no voy a decir dónde robé nada de eso, pero ya vemos que hice un gran golpe, y te ofrecen dos posibilidades. El juego me ofrecía algo más suave, más calmado, o era loco. Elegí la más calmada, la opción más calmada. Y entonces pues tenía que cumplir una especie de requisitos, en plan, bueno, pues compra gas para que se duerma la gente, o vamos a robar unas furgonetas para huir, cosas así. Y luego ya pues pegas el golpe y huyes de las cuatro estrellas, lo que tengas que hacer, contratas a uno o dos ayudantes para que te ayuden a robar y luego les pagas tanto por ciento de dinero de lo que has robado. Y esos son los grandes golpes y los que tienen más emoción. Entonces, luego hay como pequeñas grandes guindas que hay en medio de la historia, ¿no? Sí, hay varios momentos en los que dicen, va a haber un gran golpe y vamos a quedar tajadas seguro, por unas circunstancias o lo que sea. Y luego esas misiones son mucho más largas que la otra. Sí, porque en realidad los preparativos pertenecen a esa misión, aunque no lo pongo así, porque cada vez que te pasa una misión... ¿Todo del tirón o no es necesario? ¿Cómo que todo el tirón? ¿A qué te refieres? Sí, a ver, en los GTA, por lo general, hace una misión y entonces ya se supone que ha grabado. Ya, un gran golpe... Toda la parte previa al gran golpe la puedes dejar grabada y ya decir, ahora es cuando vamos. Tú, por ejemplo, te dicen, roba un furgón. Robas el furgón, lo llevas a tal sitio y pone objetivo cumplido. Como en los DLCs, que te aparece tiempo, bronce, plata, oro. Vale. Y ya pues te vas. O te dice, tienes que robar no sé qué. Cada X tiempo, con este icono, pasan un vehículo. Y cuando tú quieras, pasan. Y luego lo que es el desarrollo de esos grandes golpes, ¿es divertido? Sí, yo me divierto. Incluso lleva un submarino. Bueno, un pequeño submarino, no es un submarino, es como, no sé cómo decírtelo, bajo el agua, es que, vamos a llamarlo submarino, pero no es un submarino grande, es pequeño. Que puede llevar muchas cosas, una moto de agua, cazas, helicópteros... Ha hablado de una cosa que luego más adelante hablaremos en un juego bastante menor, el rollo de oro, plata, bronce... ¿Aquí las misiones también te las puntúan? Sí, de hecho hay un trofeo que creo que era... 70 misiones de euro, creo, o algo así. ¿Y, qué, es que son chumos, ¿y eso cómo está resuelto? ¿Que te ponen pequeños objetivos en la misión? Sí, y tienes que cumplir 12 tiros todo en la cabeza, el tiempo, o daños de un coche, cosas así. O que no te hayan matado. Todas esas cosas. Hay gente que dice que estos juegos, se supone que este juego combina y recupera la esencia de varios juegos de Rockstar. Dicen que todos esos juegos que ha ido lanzando Rockstar a lo largo de esta generación, de algún modo, han servido para que esto ocurra. Por ejemplo, Max Payne y sus tiros en tercera persona. Gracias a eso ha mejorado ese sistema. Incluso en el Meripodcast hablaban de que incluso los LA Club Midnight, estos que también habían ayudado a que la conducción, no sé qué, que si... Pues, ¿esto es verdad o...? Puede ser. A ver, yo no he jugado a Max Payne 3, pero lo voy a jugar porque lo tiene un amigo y se lo voy a pedir. Pero la acción verdaderamente tan consistente en tercera mejora, persona... Mejora. A ver, lo que es el apuntado no me gusta mucho el juego. Porque hay autopuntado, en ocasiones falla, entonces eso putea un poco. Y la mirilla es el típico punto así, pequeñico, y tú vas ahí girando lento y fastidia un poco. No es lo mejor en tercera persona la gradación, para mí personalmente no está a la altura de un Gears of War. El tema de las coberturas, bueno, normalucha. Tampoco son gran cosa. Le das el R1 y te apoyas, pero no es gran cosa. Puedes disparar a ciegas. Lo típico, a veces que tienes el auto apuntado con el joystick derecho, mientras que estás apuntando le das a la derecha o a la izquierda y apunta al otro automáticamente, a veces que falla. GTA es como, prácticamente como Grand Theft Auto 4. También dicen, oh, un montón de juegos de Rockstar. Vale, el juego de ping-pong sale. ¿El juego de qué? El juego de ping-pong, el table tennis, el Rockstar table tennis, uno de los primeros de la generación. Yo no he jugado a tenis. ¿No ha salido ningún minijuego de ping-pong? Sí, el problema es que no he jugado al tenis. Es que no he jugado ni a los juegos ni al tenis, nada de eso. No he jugado a las actividades. No he jugado a las actividades. Es sedentario. Porque yo he ido a las misiones rápidamente. Ya decía yo que estaba echando tripa. Ha dicho, los deportes nada. Mucho decir, voy al gimnasio, nada, nada. No, a mí que deporte, me traiga cerveza. Es que lo tengo... Fíjate, si ahora se da la cerveza. Al tenis tengo, entre comillas, cuadrado, pero porque corro mucho con la X, pero... Grafenwalder. Que me traigan Grafenwalder y luego ya... No he probado las actividades, nada más que ir al Club de Tristi. Y me tatúa el hombre. Ajá. Le tatué el brazo a Trevor. Bueno, oye, una cosa. Cada uno de estos personajes, además, se supone que tiene habilidades especiales que lo hacen único. No solo por su personalidad en sí, sino que además, jugablemente, cada uno de estos personajes destaca en algo, ¿no? Sí, bueno, Trevor es el que aumenta. Trevor, que es el pirado y loco, al principio de cuando llegamos. Vemos realmente cómo es Trevor. O sea, Trevor es así. Luego se suaviza un poco más la cosa. Pero él, digamos que él solo puede matar a 50 tíos. ¿Pero por qué se le...? Personaje era así, no sé. Es un es bueno como disparando. El, como el de como el Lynch. Como los de Keenan Lynch. Que había uno que estaba como una puta regadera. Está como una puta regadera. Dice tonterías. Pero tiene... ¿Ese ve visiones y cosas de esas? Visiones. Bueno, visiones, no sé. Cuando fuma, yo qué sé. Pero de está repente loco. Te puede aparecer un dragón rosa por no, la no, pantalla. No, no, no, no, que va, eso no, eso no. Eso pasaba en Keenan Lynch. Son sus comentarios, o sea, son sus comentarios que están, que dice lo que piensa en todo momento, le da igual todo. Al principio, nada más empezar con él, se está tirando a una tía. La tía, bueno, no voy a decir nada, voy a hacer spoilers, pero bueno. Ya se mete en un lío, está ya en un lío, está ya en un lío. Se me está ocurriendo una cosa, si alguien de Rockstar nos escucha, molaría un GTA con una vieja ahí loca, ahí en plan pensionista de... Con Trevor. De la superabuela. Algo así, en plan de... se me ha ido, ya en la vejez se me ha ido el perolo y vamos ya, a tío, que yo con Trevor me conformo, pero yo, es eso, que Trevor está loco, le da igual todo, aquel golpe... ¿Pero qué superpoder tiene Trevor? Ah, vale, sí, el superpoder es aumenta su daño cuando dispara y recibe menos daño, si no recuerdo mal, era ese. Y luego, pues, los otros dos, cuando van conduciendo, pueden parar más el tiempo y esquivar... Va más lento el tiempo. Sí, para hacer una persecución y cosas de estas. Y eso es una barra que está al lado de la vida que se va llenando y la vas vaciando cuando la pulsas con los dos joystick. ¿Es tanto como te lo esperabas? ¿Tanto bombo que has recibido esto? ¿Tanta expectación? O sea, tú cuando la has cogido y has empezado a jugar has dicho, joder, qué guapo que no puedo parar. Y otra cosa que es que es una mezcla entre seriedad y no seriedad. Porque, por ejemplo, cuando un coche vuelca, tú le puedes dar la vuelta. O sea, no explota. Con el joystick izquierdo, le da la vuelta. Falsamente, pero se la da. Y sigue. O, por ejemplo, en el arsenal puedes llevar a lo mejor más de 12 armas en tu bolsillo. Coño. Tú, wow, le das al L1, mantienes el L1 pulsado y te parece una ruleta. Tiene tres subfusiles. Trata así, cambia los tres subfusiles. No sé, tres pistolas, cambia las tres pistolas. O sea, lleva las tres pistolas metidas en el bolsillo, más los tres subfusiles, más los tres fusiles de asalto, más la gasolina. Más la granada, más los C4, más el bate de béisbol, más. Lo llevas todo emitido. Pero es. Lo han hecho adrede, evidentemente. Han dicho, aquí la gente que se lo pase pipa. Con el RPG, todo. Y bueno, es eso. Es lo que hemos dicho, que mantiene su esencia de GTA 4, su esencia de San Andreas. Cada uno tiene varios personajes. Y su esencia de Oblivion, por lo que cuenta. Porque vamos. Yo lo veo así. El mapa, pues bueno, tiene. Supongo que habrán cogido cosas de Red Dead Redemption, porque hay también desierto, hay animales, te puedes encontrar con todo algún... el tema de animales, fauna y demás. Hay algunos, sí, eventos aleatorios sí. Y cosas así, ¿estás muy inspirado en eso? En el norte, hay desierto, también hay animales, los cuales los puedes atropellar, o incluso a mí me atacó un... ¿Cómo se llamaba? Como un lobo, una especie de lobo, me atacó, digo, me cago en la mano. Puma, andando. Un puma. No, puma no, eran como... ¿Te levantaste cara o saliste? Saqué el arma, se paró el tiempo con el L1 pulsado y le pegó un escopetazo y lo maté. Luego también depende de la zona, están los vehículos. Eso te iba a decir, en vehículos hay novedades, en vehículos, lo que son coches, motos y camiones y cosas de estas. Un Audi falso, que es un R8. Oh, Audi falso. pero es un Audi clarísimo, o sea, tú lo ves, es un ya, Audi. Claro. Lo que son la marca Audi, las anillos que tiene, están a mitad cortado. Y es un Audi R8 que lo puedes descapotar y capotar cuando quieras. Tú paras el coche, le das a la derecha, a la cruceta, y se descapota. Ese tema, ¿eso cómo lo descubres? ¿Te lo dice el juego? Te lo dice el juego. Al principio llevas el Audi R8. Cuando llevas a Franklin, cuando estás trabajando en el concesionario y vas a robar un coche, lo descapotas. ¿Cómo molaría poder jugar al juego con comentarios de los de Rockstar? En plan, aquí, mira, como no, es que como nosotros somos así de rebeldes y nos gusta más reinterpretar que pagar licencia, pues decidimos hacer esto, no sé un qué. Un medio Audi, medio. No, tampoco, bueno. Como Life Fruit. Iba a decir que no hace falta, pero... Por cierto, han sacado una aplicación para teléfonos móviles. Me la he estado buscando, pero creo que todavía no está disponible, porque... ¿Por qué? Cuando cogí a Chop, que es el perro, pone que lo puedes adiestrar con la aplicación de iFruit. Voy a hacer un Tamagotchi ahí con el móvil para Chop. Y le, para, ponía que hostia, le podía enseñar a dar la patita y cosas de esas. Oh, que de puta madre. Entonces yo busqué la aplicación, pero no... Me ponía trucos GTA, trucos no sé qué, muchas, pero no era la oficial. Y si no recuerdo mal, ayer hablé con Pacray y creo que dijo que todavía no estaba. No sé, no lo he buscado todavía, pero... Supongo que estará. Esto seguro que en iOS... Pero es que ahora mismo está aquí, está todo petado en GTA, o sea, están preocupados por los servidores, que es normal, o sea, es que se colapsaron. Bueno, lo que es el modo individual, lo que es GTA V en realidad... Puedes hacer muchísimas cosas, es que me faltan muchas cosas, puedes sacar al perro, gráficamente, quedar con los amigos... Pero el tema técnico, la parte también de banda sonora, a ver... Con el las tema, cadenas, el tema de la banda sonora, los de Rockstar no han querido que ningún análisis se comente, ninguna canción, porque lo consideran spoiler. Fermín, ¿spoiler? ¿Canción? Hablar de canciones, tú, eso te parece tan extremo. ¿Sabes lo que pasa? Que ya mismo lo dijeron. O sea, lo di en una noticia. Que se avergonzaban un poco de la música que habían seleccionado. Y evidentemente, yo creo que la música junto a los tiempos de carga y que no está doblado al español, pero bueno, eso ya te acostumbras. Ese juego no tiene sentido doblado al español, por eso digo que tampoco no tiene sentido. Yo pongo entre comillas, si se queja de eso es por a mí, todos los GTA, a mí me da igual, no me resultó nunca, a mí me da igual el leer, a mí lo que me putea, sí que es cierto, es el estar conduciendo y estar leyendo, eso sí es verdad. A pero mí tampoco me es que a mí sea puede detener la acción. Claro, puede ir más despacio, tal, no sé, puede hacer muchas cosas. Yo cuando voy conduciendo y tengo que llegar a un sitio rápido y estar hablándome, tengo que estar ahí y mirando la carretera y... A mí pero me da igual, que no me molesta igualmente. Añade dificultad. A mí me gusta el escuchar una conversación entre negros y que digan Nika, Kelly, cosas así. Sí, no, pero mira, cuando llegan a su destino, tú luego le das a la pausa y en el log... Bueno, eso no lo he mirado, tampoco me importa. Te dicen exactamente todos los diálogos y los puedes leer. Y no, este juego es que no tiene sentido con la diversidad cultural y de lengua que hay en Estados Unidos que tú elimines cada uno de los acentos que hay. Es que sería... Incluso en los mensajes de móviles... Sería matar el juego. En los mensajes de móviles ya te envían los mensajes abreviados. Una K con un K con K de kilo. O voy para tu Kelly, no hice caso. Digo... Bueno, se ha metido demasiado. Comparte la fotografía. La música, yo lo leí, te digo en serio que leí eso. O sea, yo leí que ellos estaban un poco decepcionados. Porque incluso está Rihanna con Top of the World, creo que era la canción. Sí. En Non-Stop Music, creo que era la de pop. La cadena de pop, la cadena de rock, la cadena de rap así como más. De negro, por así decirlo, que es Los Santos, que de hecho cuando te coges a Franklin siempre lleva esa cadena puesta en su coche, cada uno tiene su coche particular, cada jugador, él tiene como un búfalo que es como una especie de Mustang blanco, pues él, aunque dejes el Mustang blanco, aunque lo tires a la orilla del mar, aparecerá en tu garaje. Claro, es tuyo. Es el del personaje. Hombre, ahí me deja un poco así como... Trevor tiene la furgoneta hecha polvo, pero sí. Pero me deja un poco sorprendido, porque siempre el tema de la variedad, de las distintas emisoras de radio, etcétera, siempre ha sido un punto fuerte. No, sí, tiene muchas emisoras de radio, pero las canciones no están a la altura. No. Hay alguna de Britney Spears, cosas así, pero... Pero vamos a ver. Pero es que eso es parte de la diversidad. Ya, ¿no? Claro, claro, uno claro. Uno pone pero, la radio y te puede sonar Britney, o te puede sonar Enrique Iglesias. Lo que nos gusta a la gente es que las canciones de pop no son muy buenas, o las canciones de rock no le ha gustado mucho a la gente. Especialidad, no sé. A mí, bueno, De GTA 4 me gustaban más las canciones. A mí personalmente, pero bueno, tampoco es algo que me moleste mucho. O sea... Bueno, a ver, una ciudad como esta, que se supone que es... El mapa es grandísimo. Los Ángeles, no te voy a preguntar si se parece, pero sí, si la ciudad está viva, si los gráficos cumplen, y a nivel técnico, ¿cómo ves todo? A ver, yo gráficamente no me ha sorprendido tanto por la altura que estamos de la generación. Incluso me llegué a esperar un poco menos. Pero lo que son los personajes y demás están muy bien. El tú jugar online y hablar por el micro y que cuando tú hables tu personaje mueva la boca, también está, es un detalle cojonudo. Yo, por ejemplo, he visto un mini vídeo del agua del mar. Sí. Que es la hostia. Sí, sí, sí. Que el agua del mar de verdad. Está cojonudo, sí. Sí, gráficamente, o sea, es bueno, muy bueno, pero como ya estamos en la altura que estamos de la generación, no te sorprende tanto con plan, wow, no lo he visto, esto no lo he visto nunca. Pero yeah, sí que es cierto que está todo muy bien cuidado. O sea, sale, no sé si recordáis San Andreas, el juego de San Andreas, el barrio de CJ, que era sí, así como una redonda, donde estaba en tu casa y sí, la otra casa que podías jugar a baloncesto. De plaza. Sí, como una especie de redonda, sí. Está en el CJ también está. Está en la redonda, la calle, y ahí termina la redonda con las casas y llena de pandilleros vestidos de verde con camisetas de jugadores de baloncesto y sus pañuelos en la cabeza con sus mini UCIs o en bicicleta. Yo fui para allá para enseñar a un amigo que vino a mi casa a ver el juego. Sin querer le pegó un topazo a uno y salieron todos de sus casas y me acribillaron a balazos. Salí cortando con el coche y un tío en bicicleta iba así a lo mismo. Digo, ¿dónde va el tío que me está persiguiendo en la bicicleta? Yo le pegó un topazo y salió volando, pero bueno. Ese llevaba Epo seguro. Fue un dato curioso, igual que cuando saqué al perro a pasear sin querer, el perro mató a un negro y salieron todos los pandilleros de todas las casas a criar al perro. El perro era el adamantium y el perro no moría, el perro casi se los cargué a todos, le eché una ayuda y el perro luego, cuando una vez muertos todos, me vino hacia mí. ¡Qué hijo de perra! Y estuvo lleno de agujeros de balazos, lleno de sangre, diciendo, digo, tú eres de adamantium, eres de adamantium, o sea... Te digo que no sé si puedes matar al perro, ¿no? Yo creo que sí, pero mi perro no ha muerto. Mi Chop no ha muerto. Y se ha liado... Es en Fallout no pasa. Mi perro no ha muerto. Joder. Bueno. Está guapo eso, sí. Oye, y luego aparte de todo lo que nos estás contando, que podríamos estar aquí toda la noche tenemos también una cosa, un extra... Que ha salido mediante parche. Ah, antes de eso, que no hemos hablado de los coches, de la conducción. Al principio a mí me decepcionó, pero una vez que te acostumbras, va bien. O sea, es como. Prácticamente como GTA 4. ¡Oh, no! Depende del coche que lleves, lleva más tracción, menos. No lo he confesado antes. Pero me acabas de dar una patada en la entrepierna. Ya que estamos en confesiones de un juego, odiaba la puta conducción de GTA 4. Pues es. Yo la veo prácticamente similar. O sea, ahora mismo. No he jugado recientemente a GTA 4, pero yo la vi bastante similar. Los aviones también no son muy difíciles de manejar, una vez que te acostumbres. Te puede costar más o menos aterrizar. Puedes sacar y esconder las patas del avión para aterrizar. Tienes el helicóptero, el caza o una avioneta de... Oye, Sharin, si estás a mitad de estar en un helicóptero, en un caza o lo que sea, sí, que le da al triángulo... Tienes paracaídas, puedes saltar. Para que ellas también puedes bajar más en picado, menos en picado, puedes elegir cómo bajar. Espero que no caiga de cabeza. Muy bien. ¿Bien? Para que vino a mi casa, hizo un truco, que es que sale volando desde el aire, cayó de cabeza y no sé si fue un bug, que de cabeza desde lo más alto no murió. O sea, de cabeza, ¿eh? Sonó ahí, ¡clac! Y no murió. A ver. Yo no sé cómo fue eso. No sé eso, ¿no? ¿Pacray tiene novia? No, pero... Es que iba a hablar de sus cuernos ya. Yo no sé, yo me quedé en plan... Un saludo a Pacray, porque... Yo hay trucos, pero no los he activado, ¿eh? O sea, no me interesa todavía. Cuando además el juego, a lo mejor creo otro... Yo no sé, el tío no murió. Luego, evidentemente, mueres. Sí, ahí sí mueres. Pero cayó de cabeza una forma que era que no moría o algo así. Se quitó vida, pero no... Digo, mola. Me quedé en plan, vale. ¿Cuántas horas le llevas echado más o menos esto? La campaña principal con el FIFA pues y todavía demás... Todavía no la has terminado. No la he terminado, pero yo creo que me queda poco. Voy poco a poco y además suelo jugar las misiones principales porque tengo bastante de interrogantes. El hermano de Salva, que también lo tiene, mi otro primo, dice que hay una misión en las que incluso salen extraterrestres. Y me dijo, esto es de la signo de interrogación. Digo, ah, vale, ya decía yo. Pero bueno, voy así poco a poco. Y ahora con el GTA Online, pues estoy un poco más parado con el modo individual. Bueno, pero entonces, más o menos. ¿Cuántas horas le has echado? 30. Dicen que para terminarlo son unas 40. ¿En la campaña principal? Dicen. No sé, yo llevaría a lo mejor 11 horas. Oh, no. 12 horas, pero es que voy a saco a las misiones. O sea, yo te he dicho que no juego ni al béisbol ni al nada de eso. Pero todavía no es. Yo tengo claro que cuando lo pille va a ser a fondo. Pero vamos. Va a ser ahí en plan. Todo lo que aparezca. Me quedan misiones secundarias. O sea, a barrer. O sea, pero yo voy a lo que voy. Porque también ahí. Quería. En realidad quería terminarlo para hablar un poco sobre el final aquí, pero no ha dado tiempo. Eso es, cabrón. Quería spoilearlo aquí a poco. No iba a hacer spoiler, pero sí iba a decir el final cómo ha sido. Porque mucha gente he visto que el juego está bien redondeado. El final me ha puesto palote. No me ha eso puesto sí, palote. El juego. Bien, bien. Yo... Hablando de finales, hablemos del final de Beyond Two Souls. Oh, yes. No sé cómo acabará, la verdad. Porque es que a Trevor se le va mucho la cabeza o a un personaje que tiene problemas de repente. Cada misión. Ya, Shani, que te calienta. No, voy a hacer spoiler, pero que me refiero a que no. Pero comedido que hasta hoy el cabrito. Me refiero a que no, yo creo que no te vas a esperar lo que va a pasar. Poco. O sea, que yo no he vivido nada así tan gordo, pero que. Vale, no. La parte en la que. Sacaron un parche y de repente teníamos dentro de este mismo disco un segundo juego prácticamente que era GTA Online. ¿Qué coño es GTA Online? Grand Theft Auto Online es lo mismo prácticamente que el modo individual. Solo que con tus amigos y en un servidor. ¿Qué es lo que no me esperaba de GTA Online y que no es así? Yo esperaba que iba a ser un poco como GTA 4 en el sentido de que tienes limitado el mapa. Que no tienes todo el mapa, pero sí, tienes todo el puñetero mapa. De cabo a rabo, todo el puñetero mapa. Para un servidor, digo yo, ostras, ¿todo el mapa en serio? Y tienes todo el mapa desde sur hasta norte, este o oeste. Y puedes hacer cualquier cosa. ¿Pero qué hace con tu amigo? ¿Lucha contra otro? A ver, en GTA Online es tú llevas tu propio personaje, tú te lo creas. Por cierto, el creador de personaje, espero que lo hayan despedido, porque es una mierda. O sea, es una mierda. ¿Puedes crear mujeres? Pero creo que es verdad. Qué buena pregunta. Creo que no. Pues sí, puedes crear mujeres, sí. ¿Salen sí tan buenas y con las tetas tan maravillosas como las de Saints Row? Pues no lo sé porque no me la he creado, pero es una putada porque a la hora de elegir las caras tienes que elegir a los abuelos, a tus padres y con eso vas jugando con qué cara tienes y de qué raza sí, provienes. Pero qué coño. Sí, estoy hablando en serio. Entonces, pone abuelos, padres. A Chop y al chino más chungo que haya. Y el hijo. Mi abuelo es Chop. Es una putada. Tienes que ir jugando con eso para el color de piel, la cara, los ojos, las cejas. Digo, madre mía. O sea, que tú no te puedes crear al personaje, sino que elige a tus abuelos y a tus padres. Y ya se sale la cosa. Bueno. A la abuela, al abuelo, al padre y a la madre. Y ya con el peinado luego se lo pones. Bueno, pero de uno, si pudiese elegir a sus padres, se hubiese ahorrado un par de disgustos. Luego, además, puedes escoger la actividad de tu personaje. Es decir, si te pone como un tiempo, ¿no? Te dice, te vamos a dar 24 horas. Durante esas 24 horas, ¿qué suele hacer tu personaje? Acostado en el sofá, trabajo limpio, trabajo duro, o sea, un trabajo digno, un trabajo sucio. O sea, tú vas poniendo el nivel de las horas. ¿Para qué sirve? Para saber las habilidades de tu personaje. Si tienes más resistencia, si mejor conducción, más disparo y cosas de esas. Por ejemplo, yo digo, dos horas en el gimnasio. Tiene un. ¿Tres horas en el gimnasio? ¿Quién se pasa 3 horas en el gimnasio? No sé, yo he puesto así mi personaje o cosas así. está señalando a alguien. Sarin últimamente le pega al gimnasio bastante. Yo sé poco, pero lo poco que sé que le pega al gimnasio. Entonces habrá puesto 3 horas en el gimnasio, que la verdad, coño, no, para no te va a decir que no. No digas que no, si es que sí. No ha metido 3 horas en el gimnasio. Dos y media. Y sale el muñeco como vicioso. No es que aparezca fuerte, bueno, a mí no me ha parecido todo fuerte, sino que tiene más resistencia a la hora de correr. O sea, no es como San Andreas que tú vas al gimnasio, lo pones gordo o más fuerte, más delgado, no es así. Pero y puedes elegir cosas como, ¿qué alimentación tiene tu personaje? Puedes comprar comida, pero para regenerarte la vida. Y puedes también fumar, te quita vida. Pues para qué va a querer fumar nadie. Para hacerte chulo, como Metal Gear. ¿Pero qué se hace en GTA Online? GTA Online puedes hacer infinidad de cosas, como en el modo, con el modo individual, prácticamente. Es como el modo individual. Pero tiene misiones. Sí, con misiones, con tu propio personaje, con tus amigos, con carreras, con puedes atracar tiendas, no van por ahora. Pero la trayectoria a seguir, o sea, tú te metes a GTA Online. Tú te metes a GTA Online, creas tu personaje, ya tienes un personaje creado, juegas el tutorial. En el tutorial te aparecen los personajes secundarios del modo individual. Y por ejemplo, este que hemos dicho que al principio del juego, el del concesionario. Pues tú tienes un número y él te va llamando de vez en cuando en el modo multijugador por si quieres sacar un dinerillo para las misiones. O tienes al este que es un amigo de Franklin, que también te da otras misiones en plan que es más con la droga. De robar droga porque estás metido en ese mundillo. O luego hay varios puntos en el mapa en los que tú acudes a ellos y haces misiones. Una vez que terminas una misión, puedes repetir la misión, actualizar misiones y te aparecen como un menú con varias, con seis misiones. Entonces tú lo vas puedes elegir. ¿Experiencia y eso? Vas subiendo de nivel y además tienes dinero, vas ganando dinero. ¿Qué significa subir de nivel? Desbloquear cosas o poner, sí, tener disponibles más armas, más ropa, tatuajes, caretas. Pero jugablemente. Todo. Jugablemente, hombre, supongo. Mejores armas, supongo. Supongo, claro, aparte de poder disponer de mejores armas en la tienda. Supongo que también, si tienes más niveles, quiere decir que las has dedicado más horas y tu personaje tendrá más capacidad de disparo, habrás mejorado en la conducción, la resistencia y esas cosas. ¿El dinero en GTA Online para qué sirve? Pues sirve. Es lo más importante. Yo creo que lo más importante. Sí, es lo más importante. ¿Por qué? Pues que es lo más importante, porque en GTA Online tú no tienes casa ni tienes garaje. Tú tienes un vehículo al principio. Tú coges un vehículo y al principio te lo dan gratis, es tu vehículo de propiedad, y te dejan al principio que lo tunes y el seguro te lo dan gratis. ¿El seguro? El seguro del coche. El coche está asegurado y si te lo destroza, por una cantidad X de dinero, a lo mejor $400, llamas y el coche otra vez, digamos que se regenera y lo tienes en el taller. Si estuviese por aquí chiquito de la calzada diría, ganas menos perras que una aseguradora en Los Santos. Además, si coges el vehículo de un amigo y lo revientas, tú pagas el seguro de su coche. Vale. Automáticamente, aunque tú no quieras. Sí que puedes robar también vehículos a la gente, ¿no? Sí, pero los de gama alta no te lo puedes. Si tú tienes un garaje comprado, no te lo puedes guardar. O sea, no te dejan. Tienes que comprarlo por internet, no te haga malto. Te puedes encontrar un R8 y no te lo puedes quedar. ¿Dentro de esto han implementado micropagos o cosas así para sacar? No lo he mirado, pero creo que leí que tú podías pagar para tener dinero en GTA Online. Te lo pueden robar. O sea, puedes guardar tu dinero en el banco a través del móvil. Te imaginas. Acabo de pagarme aquí, ampliarme la fortuna de GTA Online y de repente llegan uno y dice. Es que te pueden matar. O sea, tus amigos te pueden matar. A no ser que pagues. ¿Así se portan los amigos? A no ser que pagues para estar en modo pasivo, que eran $100, que se supone que no te puede matar. Ni tú puedes matar. ¿En modo pasivo, Fermín? O sea, te paga y no te. Ni tú puedes matar, ni ellos te pueden matar. Suena recibido. Pero a mí me han dicho que te pueden matar atropellando o algo así. Entonces, pues digo. Sí. Yo no lo he probado, pero. De momento está siendo moderado, ¿no? Cuando juego no suelo jugar con Giris. O sea, yo me tengo un Pagray, lo veo. Hacemos un servidor, los tres, somos tres o cuatro. Sí, carrera y cositas. Y vamos a caer en este punto, vamos a robar una tienda. Tú entras a una tienda, coges la pipa y se lo enseñas al que está en el cajero y rápidamente tú vas disparando a su alrededor o vas hablando por el micro, creo que también incluso hace que el tío coja el dinero más rápido, te da la pasta, te va a perseguir la policía y tú te largas. Entonces, si estás con un amigo, al final, si yo he cogido el dinero, cuando vimos de la policía, le puedo dar el inventario y pone la última actividad que habéis hecho, ¿cuánto dinero quieres dar a tu amigo? Tú vas a tu lista de amigos, le pones el 50%. Y si en la última actividad he ganado 1.700, pues le doy a lo mejor 800 o así. Tendrá que darle la mitad, 50, 45, 40, lo que yo quiera. Y eso se habla. ¿Está chulo en el online? Sí. Yo te digo que puedes echar carreras de moto, en las carreras puedes poner tus ajustes, como por ejemplo tirar misiles o que la moto, en plan Mario Kart. Una moto que tira misiles mejor que más velocidad, cosas así. ¿Hasta cuánto se puede llegar a jugar en un grupo de online? En un servidor. Creo que eran 30 y tantas personas. Coño. En un servidor. Madre. Que el servidor es todo el mapa. O sea, ahí para aburrir. Hay online para aburrir ahí, vamos. Misiones. Las misiones, es cierto que pueden ser un poco repetitivas. Se supone que tú puedes crear misiones que yo todavía no he visto. Bueno, aquí en internet acabamos de empezar. Y también me sonaba de que iban a poner que tú puedes atracar bancos, pero yo bancos no he atracado tiendas pequeñas. Y es eso. O sea, puedes hacer misiones de todo tipo. Robar coches, destrozar coches, robar cocaína, distraer a la policía. Las carreras también ganas dinero. Atacar tiendas, las 20 tiendas de que hay 20 tiendas. Pues si atacas las 20 te dan un trofeo y además ganas dinero. Puedes vender coches, creo que también. Tu coche lo puedes vender. ¿Los trofeos van aparte de los de GTA V? No, no todos unidos. Ok. Ya dieron por hecho que van a sacarlo y ahí está. Bueno, Sharin, puedes hacer muchísimas cosas. ¿Algo más que declarar de este GTA V? Bueno, estamos hablando del online, la conexión no va mal. El problema son los tiempos de carga, que es un poco pesado. Pero en el juego en general. Hablar de meter el juego un poco pesado. Yo posiblemente sea el juego del año. Por ahora para mí era de las sofás, pero es que tampoco no tiene nada que ver con de las sofás. Es de los que con los que sueñas por las noches, ¿no? Es con los que dices, Dios, tengo no, ganas de jugar a él. No estoy tan flipado como con de las sofás, ¿eh? Pero o como Tomb Raider. Pero sí que es cierto que es un juego que te diviertes. O sea, tienes muchas cosas que hacer y el online me parece un gran acierto. Muy bien. Es un mundo bueno, en lo que... Yo lo único que me ha dejado así un poco de lado ha sido lo de... Yo había leído que 80 horas de juego tal y hombre, dices que llevas 12... Yo llevo 12 horas yo no, creo que no te para ni mis amigos se lo han pasado también. Algunos que me han dicho, yo ya me lo he pasado. Digo, habrán ido directo. Bueno. Bueno, Sari, que el programa hoy te lo vas a hacer tú solo, ¿eh? La verdad es que sí. Pero bueno, yo creo que a la gente le ha interesado Grand Theft Auto 5, aunque mucha gente ya lo tendrá. Porque si ahora después hay que descongestionar, como sea. Claro, los que no lo tenemos, pues nos ponen los dientes largos, pero vamos. Yo te digo que cuando me lo pase, si queréis, os lo dejo, porque... Ok. Yo al online, pues bueno, ahí está. Te tomo la palabra. Bueno, Sharin, ¿algo más que declarar o...? Nada más, ya está bien. Oh yeah, pues vamos a los próximos 15 segundos de gloria. Bueno, Fermín, vaya tela de cuánto GTA. Sí, lo de GTA es que ahora mismo está pero sobre la mesa y hay que tocarlo sí o sí. ¿Te has quedado caliente? ¿Te estás tocando? Sí, estoy caliente. Tocándome todavía no, pero porque me he aplicado ahí una especie de cataplasma, que es jugar a GTA 4. ¿Eh? Como aquello que ya lo he comentado antes, ¿no? Que o sea... Dentro de la gana que tengo, como no he terminado GTA 4, de hecho lo tenía empezado, pero desde hacía cosas así como año y medio, no lo había tocado, pues he dicho, bueno, voy a jugarlo un poco, aparte me compré en su momento los DLC cuando salieron muy baratos, no sé si fueron por 8 euros o una cosa así, sí. Los tengo también sin tocar, es decir, pues de momento, hasta que no me lo compre, o hasta que no me lo deje Sharing o tal, pues voy a jugar a GTA 4 tranquilamente por quitarme el mono, porque sí que es cierto que a veces cuando te metes en cualquier sitio, aunque intento evitar... todo tipo de spoiler o referencias, pues da ganas de jugar. Entonces, sí, pues GTA 4 y pegarle ahí un poquito con Nico Bellic y moverte por la ciudad de Nueva York, como tú has dicho, todo esto, o Liberty City, como lo dicen en el juego, pues mola bastante. Además, yo soy muy fan de todos los GTA, de los juegos Rockstar en general, y para mí es algo imprescindible. Pero bueno, aparte de eso, pues bueno, he estado jugando a cosas un poco variopintas. Por ejemplo, he tocado un género que hacía muchos años que no tocaba. ¿Qué género? Los juegos de lucha. Dios. Pero de lucha pata negra. Pata negra. Sí. ¿Pata negra o roja? Está jugando Mortal Kombat. Hostia. Fíjate si hacía años ya que no lo tocaba, que no sabía ni por qué versión, ni por qué versión iba. Yo sabía que había salido una última versión, pero no tenéis puta idea. Y cuando lo he buscado, me he enterado que es la versión 9. Claro, lo ponían como el último Mortal Kombat, Mortal Kombat edición completa, etcétera. Pero es el número 9, el último que salió en 2012. Que esto salía en el Plus, ¿no? Que lo dieron en el Plus, no sé si fue en enero o una cosa así, o en febrero, hace ya un montón de meses. Esto es Mortal Kombat, que además tenía una demo muy llamativa, que era muy, muy pequeñita. Este es el Mortal Kombat en el que le metía una hostia en la cabeza a alguien y le rompía el cráneo y te sacaba una radiografía de la cabeza rota del otro. Yo cuando me enamoré, cuando empecé a jugar esta saga de Mortal Kombat, era todavía cuando estaban en recreativas, cuando te podías ir a los recreativos, que muchas veces algunos de vosotros casi ni sabréis lo que es o no lo habéis vivido. Pero eran aquellos momentos que cuando cogías 5 duros te hacías polvo, lo echabas en la máquina o te metías allí. Y te follaban en dos combates. Sí, o metías la cabeza allí con uno que sabía jugar y te quedabas embobado mirando cómo jugaban. Y era un juego, sobre todo, pues muy sangriento, un juego de lucha en el que cuando pegaba un mamporro saltaba la sangre por todos lados. Uh-huh. Y la característica principal que tenía el Mortal Kombat de la época eran los Fatality. Fatality que era cuando terminabas con el enemigo, con el oponente, pues le podías arrancar la cabeza, lo podías chumascar, lo podías tirar abajo y que se clavara los pinchos, le podías hacer mil putadas totalmente sangrientas y muy bestias, que para la época era como que... Eso era muy prohibido. Era la rehostia. Y esta saga pues ha ido evolucionando, ha ido incorporando montones de personajes, etcétera, hasta llegar a la de la actualidad, que es la que yo he jugado. Yo tengo que decir que sí es cierto que hace muchos años que no he jugado este tipo de juegos y en su momento pues era torpe y sigo siendo torpe, en el sentido de que para hacer fatalities me cuesta un horror, para hacer magias, por ejemplo, me cuesta un horror y me resulta difícil. Pero yo lo he jugado este con bastante... ¿Te has pasado? Con bastante gusto. El modo historia lo tengo bastante avanzado. No sé cuánto me quedará. Yo calculo que no mucho. Pero he avanzado. Yo no sé si me habré cargado por lo menos, no sé, 20 oponentes o... Esto está estructurado en capítulos, ¿no? Sí, sí. Es un rollo... No sé, supongo que es por aquello de que pertenece ya a Warner Bros. Warner Bros. Entertainment. Pues... un rollo, le han querido dar un toque de la película, ¿no? Que la película salió, yo no sé si fue a finales de los 90 o una cosa así. Hicieron dos. Y una primera que salía el de... El Christopher Lambert. Ese, el de los inmortales, haciendo de Raiden. Y aquella recuerdo que era mala de cojones. Pues la segunda era peor. Yo lo único recuerdo bueno de aquella película era la banda sonora. Que tenía una canción especialmente... De discoteca y plan de... ¡Mortal Kombat! Yo recuerdo que en su época esa canción a mí me gustó mucho. Pero es el único recuerdo así importante que tengo de la película. Aparte de Christopher Lambert, no recuerdo gran cosa. Uh-huh. Y esta parte de modo historia del juego me ha recordado un poco aquellos aromas de la película. Uh-huh. Sí que es cierto que yo, como en muchas partes de esta saga no la he jugado, pues a lo mejor estoy un poco perdido. Pero ese modo historia sigue unas ciertas pautas en las que tú empiezas con un luchador, por ejemplo con Johnny Cage, que es el típico actor guaperas, uh-huh, y luchando contra una serie de oponentes. Normalmente empiezas de uno en uno. Luego vas cambiando el capítulo 2, que aparece Sonya. Cada capítulo maneja un personaje distinto. Sí, va cambiando de capítulo. Por ejemplo, Sonya, pues no te puedo contar mucho de la historia de Sonya porque... He tenido un problema, sobre todo con los personajes femeninos de esta saga. Te quedaban mirándole las tetas y no... Tienen unas tetas el doble que la cabeza normal de cualquiera de los que aparecen. Es una cosa bestial. Yo no sé aquí dónde han querido llegar con el tema de las tetas, pero es una cosa... Pero además que el escote le llega hasta el ombligo, con lo cual... Esto es como lo de... Aunque sea un dibujo... Mortal Kombat versus DC. Joder. Que también les pone... Es una cosa descomunal. Es que lo de Pamela Anderson eran dos uvas... pasas, o sea, es una cosa muy muy bestia, muy bestia. Entonces ahí los niños están indignados en las calles, salen, sí, a protestar. Tenemos aquí la oposición. No, bueno, en fin, el tema de las tetas es un poco brutal. Entonces, y no te has enterado de la historia de Sonya. Sonya, ahí me perdí un poco, pero bueno, luego la cosa va avanzando. Entonces, no te has enterado de lo que pasa cuando Kitana y Milena se quitan la máscara. No, eso es lo que hay debajo. Tú mirando siempre. Yo ahí, sí, ahí me he ido a la zona baja. Bueno, la historia va avanzando, vas derrotando enemigos, vas separando un poco los dos bloques, el del bien y el del mal, y la cosa va avanzando pues a un modo pues como si fuese película, ¿no? Cuando vas derrotando ciertos enemigos, pues te aparece una pequeña escena de animación, bueno, pequeña o larga, depende, porque hay tramos en los que, por ejemplo. Yo recuerdo un momento que dije, bueno, ahora cuando esto tal, doy pausa y voy a mear, que es lo más normal del mundo muchas veces. Son largas, ¿eh? Me cago en la puta. Son largas, que cojones. Que no terminaban y que no podía dar pausa. Y me digo, joder, que me meo y me pierdo la historia. Y estaba allí en un sitio. Le da al botón PlayStation y... Tampoco paraba, tío. ¿No? No paraba. O sea, era un momento putada gordo. Yo es que este juego lo he jugado en Vita, que también lo dieron en el Plus. Uh-huh. Y ahí sí que si le das al botón de Vita, pues aquí no, se para. Aquí era una jodienda importante, que era una de las cosas que no me ha gustado. Pero bueno, ya te digo, esos dos bloques... Esto es que te mean mucho encima, así... No, pero hay veces que, pues, que llega el momento y dices, bueno, me estoy meando un poco, aguanto pues el combate. Le sube el volumen y... Tengo el baño demasiado lejos del salón. Okay, estos pisos de antes, me cago en la mar. Pero bueno, es una tontería, pero bueno, es una cosa que no me ha gustado, que no puedas parar en ciertos momentos para mear o lo que surja. ¿Qué te ha parecido cómo está resuelta la lucha y la violencia y sobre todo no solo la sangre, que ya está muy vista, sino lo que yo he dicho al principio? Le mete una hostia a uno y le hace una radiografía y le parte ahí muy bien. Además, las costillas. Es una de las cosas que quería comentar. En la primera entrega la sangre era tortazo importante, chorro de sangre que saltaba por ahí, manchaba la pista, etcétera. Aquí sangre así de ese momento no se ve, tú puedes pegar un gancho, una patada, etcétera, no se ve. Cuando terminas, por lo menos en el modo historia, cuando termina un combate, yo hasta ahora no he visto ningún fatality. Pero porque no ha aprendido a hacerlo. No, pero en el modo historia no te da la opción. Cuando tú terminabas en el primer Mortal Kombat, el combate te decía finish him. No, pero siempre hay un momento en el que se quedan medio atontados. Y ahí es cuando tú tienes que mirarte la lista de movimientos y hacerle el fatality. Por lo menos en el modo historia no me ha dado la impresión. A mí me salió uno en el modo historia. No lo sé. Pero no me avisaron, hácelo. No dice finish him, pero sí que se quedan atontados. Y entonces sí, dice, pero venga, ahora. Dos segundos, es decir, que se tambalea así dos segundos y se cae. Sí, y lo malo es que un fatality, pues hay que aprenderse cómo se hace. Sí, una serie de movimientos importantes. Bueno, pero eso yo por lo menos en modo historia, como no he visto ese finish him, que es lo mejor lo que yo me esperaba, no lo he podido hacer. Pero eso que tú que dices, yo no he hecho ninguno importante de los romper cráneos, brazos, piernas, etcétera, pero a mí sí que me lo han hecho muchas veces ya. Me lo han hecho muchas. Y es un momento en el que el parte de la barra a lo mejor te quitan un 25 o un 30%. O incluso alguna vez me han llegado a quitar un 50%. Hijo de puta. Es decir, te joden el combate entero. Porque es una especie de movimiento en el que te impactan, pero a cámara lenta, como tú dices, pues se ve como te parten parte del cráneo, un brazo, etcétera. Son dos o tres movimientos seguidos los que te sale como una especie de radiografía, como tú bien has dicho, y te joden bastante el combate. Y una cosa que me ha gustado mucho es cuando tienes que enfrentar a dos oponentes a la vez. Sobre todo porque es bastante difícil. Si ya de por sí hay algunos oponentes que por sí solos cuestan, hay veces los que se alían y aparecen dos contra ti. Y no solo aparecen esos dos, sino que en ciertos momentos, por ejemplo, cuando salta, cuando deja de cubrirte, etcétera, se turnan de tal manera que el otro no entra de una forma normal, sino que aparece con una magia o aparece con cualquier cosa y te jode vivo, te hace picadillo. Entonces, pues claro, es una cosa que es un punto importante. Tienes que cubrirte mucho, tienes que estar prevenido cuando estás luchando contra los dos porque te pueden fastidiar. Hay momentos bastante del modo historia que te fuerzan precisamente a eso. Y bueno, del modo historia no lo he terminado, pero voy avanzando muy bien, me está gustando mucho. Ya te digo, a pesar de mis limitaciones, que no controlo magia, no controlo muchos movimientos importantes, me defiendo, me lo voy pasando y me divierto bastante. El rollo, dándole a start, mira la lista de comandos y sí que puedes aprender. Yo sí. Lo de en su día, con Sonia sí que llegué a aprender un movimiento de estos de pasarle la radiografía al rival y luego con algunos personajes sí que me serán magia y con otro era. Es que realmente, por ejemplo, esos movimientos de la radiografía no sé cómo se llaman, no sé, los buscaré o los miraré, pero no. Bueno, de momento vamos, yo te digo, voy pasando. Sin embargo, en el tutorial sí que he jugado un poco al tutorial normal y el de Fatality. Y en ambos te explican cómo hacer movimientos importantes o cómo hacer Fatality. Creo que hice un Fatality con Johnny Cage y un Fatality con Sonia y ya no fui capaz de hacer un tercero. Ya la verdad que me costaba horrores. Sobre todo porque con los sticks no me movía bien. Los Fatality los conseguí hacer con las flechitas del mando mucho mejor, más fácil que con los sticks. Por eso se supone que mucha gente dice que la versión de Vita, incluso las versiones de Vita de todos estos juegos, están muy bien de juegos de lucha. Yo, de hecho, está tocando ahora el Street Fighter versus Tekken y mucha gente lo ensalza como, oh, qué gran título. Este Mortal Kombat en Vita también lo ponen muy bien. A mí, sin embargo, esas crucetas y esos botoncillos se me antojan demasiado pequeños. Esos juegos, no obstante, en Vita yo lo suelo jugar con cruceta de toda la vida. Claro, sí, porque a lo mejor eso, los movimientos, los otros mandos se me quedan cortos. Sí, porque hay veces que yo, por ejemplo, con el stick le doy para atrás o lo doy a bajarme, etcétera, y salta. Le has dado rápido y a lo mejor has movido un poquito hacia arriba y te da el salto ya. Sí. Te atizan. Se supone que con un mando de estos de recreativa la cosa va mejor. Por Estados Unidos vi algunos mandos de esos Hori de recreativa, precioso, maravilloso, grande, que si le das para abajo es para abajo. Claro. Y no hay fallo, ¿no? Claro. Costaban pasta. Siempre de 100 a 100-200. Sí, supongo que claro, tendrán su parte optimizada. Pero esto es más pues para pro. ¿Has tocado claro. algo del online o algo así? No, he tocado una tercera opción que hay, que no sé si era especie la torre o algo así se llamaba, que es ir controlando habilidades y a medida que o desafíos, ¿no? Habilidades de desafío, a medida que vas resolviendo habilidades de desafío, vas ascendiendo la torre y tal. Fatal, se me daba fatal, no sé si conseguí ascender 2 o 3 peldaños en la torre a duras penas, porque además que te dan muy pocos segundos para hacer una serie de movimientos, una serie de golpes, y me ha parecido bastante complicado, con lo cual eso es una de las cosas que me gusta del juego, abre un abanico bastante amplio para dedicarle horas y horas, o sea que el modo historia no es la parte estrella, sino que te puedes derivar por un montón de caminos. Sí, la verdad es que se le pueden sacar bastante horas a este título. A ver, este juego yo recuerdo que hace un par de años me lo compré en el Game Fest, luego lo andaba en el Plus y eso, pero bueno, en el Game Fest pagué 20 pavos por la edición de lujo, que llevaba unos muñecos cutres de plástico, un par de descargables de mierda y un libro de arte. También, pues el arte de Mortal Kombat, no es que sea la bomba, pero bueno. Sí. ¿Qué cantidad te parece? ¿Tú por 10 pavos lo ves bien? Sí, muy bien. Muy bien. Además, sobre todo si eres fan de la saga, has jugado alguna entrega, yo lo veo muy potente porque tiene una cantidad de jugadores, bueno, de luchadores en este caso, muy buena. Ya te digo, muchos movimientos, etcétera. Y si te gustan los juegos de lucha, yo creo que uno de los títulos imprescindibles que hay que tener. Podría... No te sabría decir si es el mejor de la saga porque no lo he jugado todo, pero muy completo, yo lo he visto muy completo. Bueno, y para ser último... títulos de o sea, juegos de lucha que hace tiempo que no he tocado, a mí me ha agradado bastante. Yo te digo, sigo en medida de lo que puedo, sigo con él. ¿Te atreverás a meterle mano al online? Pues sí, ¿por qué no? Seguro que me darán para el pelo, pero bueno, lo probaré a ver qué tal. Le echaré por lo menos un vistazo a ver. Ok. Pasa que ahí la profesionalidad siempre se impone y seguro que topas con alguno que te da... Sobre todo porque como ya tiene un tiempo, pues a esto juegan ya los que están obsesionados con el título. Sí. Y nada, a nivel de trofeos, por ejemplo, pues chungo porque yo no sé si me habré sacado... 3 o 4, más no. O sea, muy poco, por pasarte saltan, unos cuantos capítulos. Faltan muy poco para historia. Hacer un Fatality por alguna cosilla así suelta, pero muy, muy poca cosa. Muy escasico de trofeo. Y bueno. Si lo tuviera que definir así brevemente, una conclusión, agradable y juego de lucha recomendable. Si lo tenéis del Plus y no lo habéis tocado, un vistazo al menos al modo historia se merece. Sí. Desde luego. Aunque luego sea para borrarlo. Desde luego. Pero tenéis sus recursos típicos de la saga. Ha sabido actualizar más o menos bien. Y bueno, pues ya tiene sus 2 años entre pitos y flautas. Pero claro. Pero se defiende. Sí, se comporta muy bien. ¿Qué más has tocado por ahí? Pues, bueno, he estado jugando también al Dirt 3. Lo que era la antigua saga de Colin McRae. Que terminó cambiando su nombre a Dirt, y aunque no es la última entrega, porque ya hace algunos programas que vine aquí a comentar Dirt Showdown, sí. Que pues que era aquel que, bueno, así por resumirlo brevemente, incluía muchas de las disciplinas de juegos normales de estadounidense o americano. Demolition Derby. Sí, Destruction Derby, sí. Así mucho rollo camioneta, muchas cosas así, mucho circuito en 8, etcétera. Este es la entrega anterior. Y lo que intenta recoger un poco es esa esencia de los Colin McRae, pero sobre todo el estilo de rally. Lo que pasa es que aquí te va a mezclar una serie de disciplinas que ya van a ir apuntando a esa última entrega del Showdown. Es decir, se va arrimando un poco hacia el lado estadounidense o yo creo que más bien hacia el público estadounidense en general. Porque vamos a encontrar carreras de rally cross, que aquí es una disciplina casi desconocida, que es un circuito cerrado con coches de rally y a dar vueltas, como te las puedas ingeniar, derrapes, coladas por el interior, etcétera. Las típicas pruebas de rally. Y luego tenemos también la de romper bloques, que se llama Gincana, que eso aparece también en el último Showdown. en la que pues llevas una especie de, bueno, una especie, llevas un coche de rally preparado hasta las trancas con sus bajos, etcétera, y lo que tienes que hacer es ir rompiendo bloques que te van a dar puntos en una serie de un pequeño determinado número de tiempo. Tienes que romper un número de bloques y conseguir puntos. Si no consigues los puntos, pues tienes que volver a repetir, porque todas las pruebas se van guiando en función de oro, plata y bronce. Tienes que ir consiguiendo puntos para lograr. En el caso de las pruebas de rally, pues, por ejemplo, tienes que lograr un tiempo mínimo para competir con, o sea, compites con los demás contra el crono, como suele ser una prueba de rally normal, y en función de la posición que ocupes, pues oro, plata, bronce, igual, para ir pasando pruebas. El modo principal, ¿qué es lo que tiene? Pues tiene cuatro grandes grupos, y de eso, dentro de esos cuatro grandes grupos tiene otros cuatro que yo haya visto. Y dentro de esos cuatro tiene una serie de carreras que suelen ser cuatro, entre cuatro y seis. Con lo cual, yo calculo que 60, 70, puede que 80 carreras se te puede ir la cosa. Hostia. Que es un gran número de carreras. Bien. Entre las que se incluye, ya te digo, pruebas de rally normal, que pueden oscilar entre 1 minuto y medio, 2 minutos. Por ejemplo, rally de Monte Carlo, rally de Finlandia, o sea, asfalto y nieve. Son todos rallies reales, etcétera, ¿no? Sí, vamos, muy, muy logrado. El de Monte Carlo, son divertidos. ¿Es divertido conducir estas pruebas? Muy, muy divertido. El de Kenia, por ejemplo, también, recuerdo haberlo jugado. Monte Carlo, Kenia, Finlandia, y supongo que habrá bastante más. ¿Y la conducción es más simulador, arcade o híbrido? Yo la veo más realista, es una conducción bastante, sobre todo porque los modelos de los coches son muy variados. Yo creo que es el punto fuerte de este juego. Del primer Dirt yo recuerdo mucho esa sensación de ir conduciendo y, ¿sabes? En un juego de coche tú te quedas muchas veces con la sensación de pulsar el botón de acelerar. Yo aquí, con esta saga, siempre tengo la sensación de soltar el botón de acelerar. Sí, sí, los de rally yo creo que es una de las claves, es decir, ir controlando mucho, sobre todo aquí, por ejemplo, con el del último World Rally Car, el 2 que yo jugué, que te cantaban las curvas en función de números, del 1 era la más cerrada, el 6 la más abierta, sí. Aquí te dicen media o alta o baja. Si te dicen derecha baja, pues sabes que es una curva muy leve que no tiene ni que soltar, ni que frenar, ni nada. Si te dicen media, ya tienes que frenar un poco más. Entonces la dificultad... ¿El copiloto ahí cumple alguna función? Sí, sí, importantísima. Tienes que estar concentrado y sabiendo lo que te dicen. Aquí si tienes ruido de ambiente o tienes alguien que te distraiga, te la vas a pegar seguro. Si tienes a tu hijo que te distraiga. Nada, con mi hijo no puedo jugar a esto, desde luego. Ya te lo digo que no. Entonces es un nivel de dificultad importante, pero yo te digo, el punto fuerte que yo le he visto es el tema de los coches. Muchos coches retro, coches de los 60, de los 70, de los 80, de los 90. De los 90, por ejemplo, el Toyota Celica, que es el que usó Carlos Sainz, el largo, originario, bueno, sí, que sí, hubo. Sí. De lo los tuve 80, yo en el Scalestri. El Lancia Delta de los 80, que también funcionó en los 90. Creo que en los 70 he jugado con un Fiat 131, que era un coche mítico que había. También está el Lancia Stratos. El Lancia Stratos es legendario. Es una cosa brutal de coche, chulísimo. También lo tuve en el Scalestri. Chulísimo, sí, sí. Además, eran de los buenos de rally. Creo que en Kenia jugué una especial que me encantó con un BMW M3. Las especiales son carreras en las que solo puede participar ese tipo de coche, sí, o de cierta cilindrada, claro, ¿no? Contra el crono y claro, con un coche determinado, con un BMW M3 de la primera generación, es decir, de las de hace 30 años, aquellos BMW de morro pico, que era morro pico, alargado, o sea, una cosa chulísima, que para gente que le gusten coches antiguos, etcétera, o te guste revivirlo, creo que es el punto fuerte de este juego. Bueno, guay. Las carreras, ya te digo, de rallycross, no le he visto mucho fuste, de camionetas hay alguna cosita también, así, en plan circuito cerrado. Pero las pruebas retro, geniales. A medida que vas sacando el oro, la plata o el bronce, te van dando puntuación o puntos de experiencia y vas subiendo niveles. Y a medida que vas subiendo niveles, te van ofreciendo distintos equipos y distintos coches. Con lo cual, eso ya una vez que vas subiendo de nivel, yo creo que voy por el 7 o el 8. No sé si hay hasta el 25 o el 30. O sea que ahí pues hay una cantidad de niveles importantes que puedes ir subiendo. Y te puede hacer con un abanico importante de coches. Hay otra opción que si te registras en la página de Codemaster, que es una cosa común que suelen tener en sus juegos, pues te dan una serie de coches. Ah, yo, bueno, en su momento en el Showdown me registré, pero en este es que no me apetecía, la verdad, sinceramente. Entonces, pues hay algunos que me sale, si te registras te lo damos, pero he dicho, bueno, ya en algún momento cuando me apetezca tranquilamente me metiré, me meteré, como ya estoy registrado, pues se cargará. ¿Y de logro, pero... trofeo? Este es difícil también, ¿eh? Aquí poca cosa he visto yo saltar de momento. Con la putilla que tienes para los trofeos, pues sí, últimamente. Sí, últimamente estoy un poco descafeinado en ese sentido, ¿eh? Bueno, pero bueno, eso te juega. De momento. Uno de los juegos que voy a contar yo ahora después, que platino fácil. Sí, sí, sí. Habrá que ir mirando, porque de momento a los que estoy jugando salta poca cosa, ¿eh? Esto está la cosa. ¿Has tocado online? En plan desierto. No, en este no. En este no. El Showdown jugué mucho online. Jugué. O iba subiendo de nivel, no sé si me quedé por el 18 o el 19, pero en este no. En este no, la verdad que no lo he tocado. Bueno. Y bueno, asequible. Y luego de gráficos y eso, ¿qué te gusta más? ¿El rollo Showdown un poquillo más sucio, más de choque, más de chatarra y...? A nivel de jugabilidad, desde luego el Showdown. A nivel de gráfico, este, lo que son los rally en línea, de, o sea, el rally típico, el rally de Monte Carlo, como te he dicho, Finlandia, Kenia, etcétera, brutales, me ha parecido genial. O sea, una cosa, una ambientación muy, muy buena para ser un juego que te, pues, puede tener ya 3 años o una cosa así, ¿no? Sí. Yo me lo compré, puede que lleve ya 1.5 años con él, y ya tendría un tiempo, o sea, puede tener 3 años fácilmente. ¿Tú crees que estos juegos... llegarán a pasar a la siguiente generación? O sea si continuará sí, la saga. ¿Crees que seguirán los Dirt? Yo creo que sí. Son juegos que tienen su público. ¿Te llamaría la atención? ¿Te llama la atención? ¿Te interesa? ¿Te pillará esos juegos cuando llegue el momento? Yo pienso que sí, pues son juegos que tienen su público. Y al igual que te puede pasar con un FIFA que llega X meses después de haberlo jugado y te da el mono y dices, me apetece jugar un FIFA. Pues con esto pasa algo parecido, a mí por lo menos pasa algo parecido. Digo, coño, me apetece jugar un juego de rally, que no sea algo de circuito, de coche, tal, sino que es algo sobre tierra, algo en el coche sostenido. Desliza, o salta, o vuelca, o el copiloto te va indicando. ¿Esa sensación del traqueteo del coche está bien hecha? Bueno, lo podemos dejar en potable. Okay. El War Rally Car 2 y yo creo que el 3 si más bastante. Si se estrella, más bueno. ¿Qué pasa? Pues te pegas una hostia cojonuda. ¿Puedes llegar a dar una vuelta de campana y muchas, de esas? Muchas. Yo, una de las últimas veces que he jugado, simplemente por rozar un terraplén de lateral, en lo típico, una curva media, te metes más fuerte de lo normal, rozar un terraplén y hacer el coche así, pum, pum, pum, pum, y dar 6-7 vueltas de campana, chocar contra unos árboles y saltar las puertas, el maletero, saltar. ¿No dan todo algún trofeo por hacer un salto especial como en el GTA? De momento no. Y decirte el copiloto, esto ha sido un poco duro o alguna cosa así te dice, ¿no? Como diciendo, hostia, te has colado. Pero... Ya. ¿Dónde te has comprado este juego tú? Este me lo pillé por Zavi, en una edición completa que salió, no sé si fue el 17 o 18 euros, salió un precio bastante razonable. Después creo que incluso llegó a bajar a 14 o a 12, pero ya no sé si se encuentra, pero vamos, fue un bajón importante que pegó. Esto en Steam se ha podido comprar por menos de 6 pavos. Las versiones de PC siempre tienen su hacker, pero vamos, yo lo veo al que le guste este tipo de género, muy, muy potable, muy recomendable, casi que me atrevería a decir imprescindible. Lo que pasa es que el Showdown, por ejemplo, que ha llegado a estar mucho más económico, a mí me resultó mucho más divertido. Fíjate, te gustó mucho más divertido. Fíjate que tú eres un purista en realidad de juegos de carrera y de circuitos un poco más encorsetados, más tradicionales. Sí. Pero sin embargo, es que este, al no ser disciplina de rally pura, es decir, hay disciplina de rally, pero mezclarlas con otras cosas, y el no ser un campeonato de rally puro, etcétera, ¿crees que posteriormente lo de meter un Dirt ahí en medio le puede sentar bien para que cuando vuelva a la saga vuelva un poquito más fresca? Sí. Aquí van buscando pegarle un giro importante. ¿Qué te parece, por ejemplo, aunque no sea lo mismo, pero no deja de ser conducción y Codemaster, amparándose en un concepto un poco que se repite? Lo que han hecho con la Fórmula 1, que este año pues sacan el Fórmula 1 normal, pero también un Fórmula 1 de corte clásico. Ese rollo... ¿Saca cuarto o idea para renovar? ¿Lo podían haber hecho los dos en un solo título? ¿Qué te parece que salgan dos títulos? Hombre, tiene su público también. Yo pienso que... Yo es que los Fórmula 1 hace ya algunas temporadas, puede que haga 3 temporadas o 4 que no lo he jugado. Pero tiene su público también. Hay gente que le encanta jugar todos los años Fórmula 1 y ver cómo evoluciona. Pero a mí me resulta... No sé, es que acabé... Hubo un momento que acabé muy, muy cansado del tema de los circuitos de Fórmula 1 y tal. Estos de rally me resultan mucho más entretenidos y más divertidos. Sí. Lo que pasa es que, ya te digo, esta disciplina de mezclar todo es lo que no me acaba de atraer. Okay. Es decir, si fuese en campeonato, en plan de rally de Argentina, rally de España, rally de tal, como es el World Rally Car normal, lo que pasa es que, claro, como es otra licencia, pues no se pueden solapar. Me resulta más completo que este. Bien, bien. Bueno, caballero, ¿algo más que quiera declarar? Pues... sí, he jugado alguna cosilla más. He jugado a un DLC de un famoso sandbox. Hoy que hemos hablado un montón de sandbox. De Sleeping Dogs. Anda. Me compré hace unos meses un DLC que se llamaba Maestro Dragón. Paquete Maestro Dragón. ¿Y eso de qué va? Suena del carajo de mal, porque paquete Maestro Dragón. Oh, no. Pero bueno. Déjame que te enseñe mi cola. Bueno, dentro de lo que me gustó el juego, que me gustó mucho, me ha resultado un poco decepcionante, porque... no añade mucho más novedad al juego. ¿En qué consiste el DLC? Aquí tienes, pues creo que son 5 paquetes en uno. 5 grupos en uno. ¡Oh, no! Con lo cual tienes coches nuevos de policía de puta madre. Eso sí, unos coches del carajo, super deportivos, motos, etc. Creo recordar que algunas armas nuevas y tienes algunos tipos de misiones nuevas. Pero las misiones no son misiones como tal del Sleeping Dogs, sino que son misiones de lucha. Es decir, llegas al puerto... y apareces allí y lo que tienes que hacer es calentar a las peñas, te sale uno tras otro y hacerte todos los puntos que puedas. Sí. Te vas al centro de la ciudad y en una cancha de baloncesto y igual. Ya. Sí. Y te aparecen 15 misiones nuevas o 10 misiones nuevas, no sé exactamente cuáles son, cuántas son, pero no aportan. Lo que pasa es que este parece de los DLCs que tú te compras mientras que estás jugando al juego, consigues ventajas, consigues buenos coches. Ahí está. Y te añaden unas cuantas misiones para disimular. Sí, sí, yo me lo compré en su momento con el calentón, con todo lo que me gustó el juego, que me pareció estupendo, genial, cojonudo, una cosa importante. Pero ahora mismo cuando lo jugué dije... Hay el de lucha, por ejemplo, o el de los vampiros, tiene un poquito más de enjundia. Sí, sí, el de los vampiros me pareció bastante completo en ese sentido, porque no es que fuesen muchas misiones, pero... seguía un hilo, una trama argumental que iba creciendo, que se iba modificando, que tal, y te ofrecía una versión bastante diferente. Después de esto, luego han salido un montón de packs para comprar el paquetísimo completo. Eso es, te van ofreciendo mejoras y cosas, pero yo creo que ninguna te ofrece una extensión del juego decente. No, está lo de la isla esa a la que te vas a luchar. Sí, pero son cosas muy puntuales. Sí, muy puntuales. Nada, el juego en sí, vamos, son 30-40 horas divertidísimas. Sí, sí, sí, muy buena además. Incluso si vas solo al grano, son 15. Sí, sí, sí. Vamos, dicho esto, el que lo tenga, si por casualidad lo ha pillado el Plus o lo tiene en el PC o lo que sea, que lo juegue, porque vamos, del carajo este juego. Ese juego fue una de las sorpresas del año pasado. Desde luego, Sleeping Dogs. Algo cojonudo. Y hablando de sorpresas, ya un poco por terminar tus 15 segundos, hay una cosa... que, a ver, mira, ha salido una demo muy chula de un juego que vamos a comentar en confesiones, porque nos han confirmado los de Sony que nos lo van a mandar, porque saben que nos gusta mucho todo lo que hace Quantic Dream. Ha salido una demo de Beyond Dos Almas. Yo no la he probado. Cualquiera se puede bajar la demo, cualquiera la puede probar, pero yo no la he probado, pero tú sí. Yo sí la he pegado, bueno... una vueltecita le he pegado, pero aparte el tráiler me lo he visto unas cuantas veces. El tráiler está muy bien hecho. La primera vez me dejó con la boca abierta, la segunda más, pero es que a medida que lo vi, la tercera, yo no sé si lo habré visto por lo menos 5 o 6 veces, me ha molado mucho. Y de hecho, cuando terminé de jugar, fue cuando lo vi varias veces seguido. Cuando terminé de jugar los dos capítulos que te dejan jugar en la demo. Además son dos capítulos que es como si te diesen... no sé, un pellizquito así con las dos uñas más pequeñitas que puedas tener de los dedos, el dedo índice, el dedo meñique y el gordo, o una cosa así, es como un pellizquito que puedas coger del juego. Tú eres una persona que se ha sacado el platino de Heavy Rain, y encima Heavy Rain le tenemos mucho cariño aquí porque fue nuestro primer Game of the Fucking Year. El primer año que empezamos con el programa, pues al final de ese año, empezamos en verano, sí, elegimos un juego del año y nos quedamos con ese. De hecho, yo en cuanto empecé a jugar a la demo dije, esto huele a Heavy Rain por los cuatro costados. De hecho, es una reminiscencia total. Uh-huh. Recuerda... el que haya jugado Heavy Rain le va a emocionar desde el primer momento, sin lugar a dudas, y va a decir, coño, aquí tengo como un pequeño punto de conexión con Heavy Rain, uh-huh, y me va a emocionar de nuevo como lo que fue en su momento Heavy Rain. El que no haya jugado Heavy Rain, que lo pille por lo que valga, que no sé si estará en torno a 18, 15, una sí, cosa así. Sí, más o menos eso. Y que lo juegue, porque merece la pena. Es uno de los juegos de la generación que yo creo que aunque no sea espectacular en el modo de juego, la trama... los sentimientos, todo lo que te rodea. Es una jugabilidad diferente y una historia apasionante. Te va a atrapar, te va a dar una visión muy, muy importante, no sé, muy diferente. Esta semana, justo estamos grabando hoy, día de lanzamiento del juego de Beyond Two Souls, se ha puesto otra vez, como cada vez que sale un juego de Quantic Dream, ese debate, esa duda de... esto es un juego, esto es cine, esto es una película interactiva, salen los trolls que dicen, es que para ver una película de Antena 3 un domingo por la tarde, yo no me tiro 10 horas, pues... y luego sale la gente que se emociona y que le gusta una visión más abierta del mundo del videojuego. Más abierta, aunque paradójicamente nos lleve a otros medios anteriores al videojuego. Sí, supongo que será como todo, habrá los que no les gusten y tocarlo con un palo, pero yo creo que este juego va a ser de los que van a marcar... el fin de la generación y de buena manera. Yo, por lo que he tocado en la demo, es un escalón por encima de Heavy Rain, en el sentido de que tú llevas una chica que tiene ciertos poderes o ciertas visiones mentales, o tiene una especie de alma etérea que le ayuda con ciertas cosas, y aquí la acción, la trama la vamos a tener garantizada, y yo creo que va a avanzar de una forma mucho más importante que en Heavy Rain. Mira, en Heavy Rain, llegado a cierto punto, la trama se podía abrir como un árbol y podía tomar diversos caminos que te podían cambiar la historia. Yo creo recordar que con el platino me resultaron 18 finales diferentes, que para algunos sudé tela para sacarlo. Yeah. Este, alguno más, puede que salga por ahí, he visto. 20 y tanto. Con lo cual aquí hay juego para rato. Si te gustó Heavy Rain, este te va a gustar. Si no has jugado Heavy Rain, ya te digo, juégalo, que aquí va a cortar muy bien. Aquí, en este juego, yo siempre veo, en este tipo de juego, a lo Quantic Dream, veo muy importante, de cara a comprarlo de salida o no, lo fan que sea, pero por otro lado, que tú... esto lo dijimos con el primer Heavy Rain, que al menos, aunque tú sabes que te lo compras, yo, personalmente, ¿cómo lo vivo? Me gusta jugarlo, terminarlo, y tal y como yo lo he terminado, es mi experiencia. Y ahí se queda. Recordarlo, sí, digamos. No quiero vivirlo de otro modo. Aunque luego lo hables con los colegas y digas, ah, pues a mí me pasó esto. O aunque te saques luego algún trofeo de rejuega este nivel y anda, pues lo he vivido de otra manera. Pero es como una película. Me gusta el rollo de que tú lo has vivido, lo has disfrutado, y luego... si te lo has comprado y tu amigo no lo tiene, se lo deja. Y el otro se lo deja al otro. Y así. Sí. Bueno, yo creo que me parece la opción más acertada, la opción más válida, porque es lo que tú más vas a empatizar con el juego. Y además, en estos juegos en los que tú, prácticamente en cada apartado del juego que tomes una decisión, o que la cagues, o que te equivoques en hacer un movimiento, te va a determinar un camino u otro... es lo que te va a terminar el final del juego, es lo que te va a indicar una cosa u otra, con lo cual si tú llegas a un punto de final, se lo dejas a tu amigo, llega otro, etcétera, lo podéis comentar. Eso mola mucho. Te va a abrir un abanico muy importante. Y aparte que yo no sé qué cojones nos pasa a este grupo de personas, que los que hacemos el programa, yo siempre controlo los juegos que van llegando a confesiones y me encargo de pedir juegos y de mover cartas. Este es el único juego que ha hecho que todo el mundo del equipo haya dicho, yo quiero jugarlo. Sí, ya te digo, si habéis visto el tráiler, tiene muy buena pinta, pero la demo, con los dos capítulos que te deja jugar, te va a mostrar bastante. Esto lo vio Noemí el tráiler y dijo, yo esto... Quiero verlo. Yo quiero verlo. Sí, cuando lo juegues, quiero verlo. Por comentar un poco así por encima el tráiler, que tampoco te destripa prácticamente nada de la historia, porque yo creo que... Luego se verá mucho más de todo lo que enseña esto. Tienes una primera fase en la que aparece la protagonista Jodie con su espectro, no me acuerdo exactamente cómo se llama. El ente. Sí, pero bueno, aparece de pequeña haciendo una serie de pruebas y aparece el actor este famoso... coño, ahora se me ha ido el nombre. William Dafoe. William Dafoe. Que, bueno, que grandes títulos como Platoon, por ejemplo. Yo lo recuerdo con Platoon, no sé si la has visto, la película bélica, sí. Esta, la que sale Charlie Sheen muy jovencito, en el momento que aparece en Platoon con los brazos extendidos al cielo, en rodillas, etcétera. Pues yo, Willem Dafoe, es un actor que lo tengo muy, muy, muy querido por ese tipo de película, por esa imagen. Aparece en este videojuego haciendo de doctor analista de esta chica, ¿no? Analizando esos poderes. Pues en esa fase tienes que mover a la protagonista, a Jodie, de niña, haciendo una serie de recursos e interactuando con su personaje. Y luego aparece la otra fase, que es la que a mí me ha parecido espectacular, que ya aparece de mayor o adolescente, escapando en un tren. Y aparece que va la policía por ella. No se sabe por qué, ya eso lo veremos en la trama. Y aparece escapando del tren, salta, etcétera. Tienes que coger una moto de policía, mover tú las curvas, la moto, etcétera, acelerar. O sea, más interactividad. Efectivamente, más que en Heavy Rain, porque en Heavy Rain te salían las flechitas izquierda o derecha, ¿no? Yeah. Aquí llega la curva y tú y tienes que meterte en la curva. O sea que a priori el tipo de movilidad parece bastante mayor. Y jugabilidad bastante. Tiene una pinta muy buena y sobre todo la interpretación, que está apoyada en actores de verdad, en profesionales. Y te has dado cuenta cómo promocionan el videojuego. Ahora mismo Murcia, tú sales a la calle y está llena de carteles, de marquesinas. Es una gran superproducción, en todas reglas. Y están sabiendo venderlo. En las noticias lo he visto yo también, ¿eh? Las noticias de Antena 3, no sé si en Antena 3, en Telecinco creo que también, algo. En noticias de distintos canales lo he visto también anunciado. El pillón va a mover. Va a mover pasta porque a la gente le gusta. A la gente le gusta que le cuenten historia. Pues mira. Pero aparte que yo creo que aquí el abanico de decisiones va a ser bastante más amplio con Heavy Rain porque... Por lo que yo he visto en la parte que te dejan de jugar, de la escapada, en el momento que la cagas, te determina rápidamente te determina un final. Si pasas, sigues tal, pero te va derivando de una forma bastante rápida, momentánea, a ese tipo de final, a ese cambio en la historia. Sí, Con lo cual, aquí yo creo que esto va a desmigar o qué va guay. A desgranar bastante. Qué guay, qué guay. Gran título, seguro. Bueno. En próximos programas te vamos a tener, porque además hemos hablado con Laura de Benito, que ahora mismo lleva comunicación y es la persona responsable de ese título. Hemos hablado con ella, le hemos dicho, oye, y dice, no os preocupéis, esto va a llegar en los próximos días. Claro. Y nada, tendréis... Pues deseando. Y ya sabes que tú eres el primero en la jerarquía, que para eso tienes el platino en Heavy Rain. Caballero, vamos a pasar a mis 15 segundos. Ok, solamente decir una cosita más, lo de Vertigo Gone, que lo tengo por ahí para PC. No lo he tocado todavía porque el PC lo tengo en estado comatoso. Es decir, al borde de la muerte. ¿Has llegado a instalarlo o algo? No, porque es que estoy formateándolo. Me puse a formatear el PC y el Windows pues me dio error y ahí estoy a salto de mata. Yo no sé si es que está petado de virus o aquello, no sé cómo andará. Entonces pues tengo que meterle ahí un poquito de tiempo. Pero en cuanto el PC le pegue una cura, va a caer. Estupendo. Vertigo. A ver, Pablo, vamos con tus 15 segundos de gloria. Pues sí, vamos a dar caña y vamos a desengrasar un poco de tanto juego mainstream, de tanto, tanto GTA. GTA y todas esas cosas, vamos a olvidarlo. Nada, hoy hablamos de juegos de portátil y de alguna cosita descargable y eso, ¿no? Sí. A ver, vamos a empezar por un título de PlayStation Vita que jugué, que probé la demo volviendo de Nueva York, del viaje de novio y tal. Además, mala suerte. Como volamos con Iberia y el avión lo cogimos para volver a las 9 de la noche de allí. Los de Iberia pensaron, ah, como ya es tarde, pues no les ponemos pantalla. Y 8 horas de vuelo sin pantalla, sin centro interactivo, sí, de esto ya, típico ya, que va eligiendo la película y eso. Sí, es que son 8 horas. Una putada, la batería de la Vita palmó por completo. Vale. Y uno de los juegos que contribuyeron se llama Sparkle. Probé la demo y fue bajar y decir, oye, esto me interesa. Esto es un clónico de una jugabilidad tipo Zuma o Luxor. Es decir, juegos casual en los que tienes que ir haciendo combinaciones de colores. De esto, de ir uniendo tres en raya, entonces las bichitas desaparecen y demás. Sí. La cosa es que tú tienes que defender un agujero. Sí. Tápate el culo, por si acaso. Hay que defender un agujero porque no quieres que te lo llenen de fichitas. Y es que en cada nivel, en cada uno de estos niveles, que se completan en 2-3 minutillos, hay siempre como un recorrido que van a ir siguiendo estas fichitas hasta llegar a ese agujero. Entonces, van saliendo fichas de diferentes colores, sí, y tú te apoyas como en, tienes como un punto desde el que las vas lanzando. Sí. Entonces, aquí el rollo es que lo maneja, el manejo es de forma táctil completamente. Aprovecha la pantalla de PlayStation Vita y el manejo es táctil. Esto no es casual y de hecho este título es una conversión de un juego que ha salido en iOS y que también se juega muy bien en iPad. La única diferencia que en PlayStation Vita cuesta 5 pavos y en iPad cuesta 2,5. Pero bueno, aún así no pasa nada. Hay juegos también de estos de unir fichitas y colorcitos que pues que tienen como perks, como sí, pequeñas como mejoras, ¿no? Sí, ventajas. Entonces, el rollo es que como aquí pagas por la experiencia completa, todos estos perks no tienes que utilizar dinero real para luego utilizarlo, ni nada de eso. Aquí el rollo, te cuentan que Sparkle es una chispa. Sí. Y te cuentan la historia de una chispa que se tiene que enfrentar a la oscuridad. Entonces, bueno, es una tontería, porque en realidad el rollo es que se supone que tú manejas la ficha, los colorcitos que van cayendo en la oscuridad que va ganando terreno. El juego más o menos, vamos, a ver, es muy adictivo porque el esquema es tan sencillo y sobre todo el manejo es tan bueno, tan eficaz. Aquí como no depende del stick ni de los mandos, tú directamente dices, quiero disparar aquí. Y aquí es más un poquito tu capacidad de planificación. Tú cuando vas a disparar, tienes la opción de lanzar la bola del color que tienes disponible o te dicen como el próximo recambio que hay. Sí, supongo que es un poco como en el Tetris cuando te puedes guardar una ficha. Sí, aquí la historia es que puedes incluso cambiar. Lo único es que pierdes tiempo y mientras las bolitas irían avanzando. Claro. Pero bueno, tienes que pensarlo bien. Sí, pero lo que te digo, se maneja muy bien. Tiene un modo historia que nos llevará a lo largo de más de 80 niveles. Te dice, coño, 80 niveles. 80 niveles son 80 niveles. Bueno, yo te puedo decir, no obstante, que se hace corto porque es muy adictivo. Porque quiere seguir avanzando, porque el avance es rápido. Y te he hablado de que hay mejora, y es que el juego está enfocado como que tú vas siguiendo unos recorridos hasta llegar a zonas concretas, donde desentierras unos amuletos que tú puedes vestir. Son esos perks que te digo, que a lo mejor dicen, pues cerca del hoyo que tienes que defender, de vez en cuando van a aparecer mejoras como disparo teledirigido o un pincel que es como una bola que lanza y todas las fichas que haya cerca se quedan del mismo color. Entonces sí, es mucho más fácil eliminar un trozo de la hilera, ¿no? Esto a quien haya jugado a Luxor, a Zuma, no le va a sonar a nada nuevo. Y es que no lo es. Pero es un juego barato, a 5 pavos. No deja de ser un juego de móvil, pero muy largo, adictivo, bien hecho, con trofeos. Y oye, hay trofeos como por ejemplo, juega 4 horas al título. Vale, no, yo jugué. Me lo saqué el primer día. El primer día. Ese es el vicio que yo tenía. Llegamos por ahí de darnos una vuelta y yo creo más o menos sería por la 1 o así. Ese día me dormí a las 3:30. ¿Echaste cuántas horas? Para un juego de 5 pavos y tal, que puedes jugar en la cama. Es verdad que no inventa nada nuevo. Es un juego de bolitas, de fichitas. Pero bien hecho. Me ha gustado. Y en fin, es un juego de relleno. Un relajante para... A veces menos es más, para que veas. Pues sí. Deciros, no obstante, que si tenéis un iPad y este esquema, este tipo de esquema jugable, os llaman la atención, pues os lo podéis pillar por la mitad. No obstante, si os gustan los trofeos, decir que la mayoría salen bastante bien. Solo tiene 8. Pero bueno, oye, Fermín se acaba de sacar de la chistera otra de las cervezas que vamos a probar hoy. Y es que el otro día en el Lidl me encontré esta sorpresa. No deja de ser una litrona de ámbar de ámbar de la Zaragozana. Entonces, ahora vamos a probar qué tal esta cerveza premium en litrona. A ver cómo va la cosa. Oye, yo he dicho que he jugado cositas de Vita, ¿verdad? Sí. Bueno, pues a ver. Otra de las cositas que he jugado de Vita se llama The Walking Dead. Y es que ya hemos hablado muchísimo de ese juego. No vamos a repetirnos, pero sí que puedo hablar de cómo es la versión, cómo es la adaptación. Claro, la adaptación a la portátil de Sony. La adaptación a la portátil de Sony es prácticamente idéntica. Solo puedo decir que en determinados momentos en los que hay que tomar una decisión y se produce entonces una transición entre la escena, hay un pequeño tiempo de carga raro. Por lo demás, los gráficos son idénticos. Pero sí que de vez en cuando decía, coño, vamos a ver, si Vita es una máquina súper potente y esto es una aventura gráfica que no consume muchos recursos, ¿por qué a veces puede haber 1 o 2 segundos de parada en la misma escena, ¿no? Eso tal vez no sea problema, no creo que sea problema de la consola. No, que para nada, es simplemente, o sea, que está mal optimizado en ese sentido. La adaptación. Por lo demás, es un juego que cuesta 20 pavos si lo descargamos. Decir que en Estados Unidos lo he visto, creo que el precio retail eran 25, pero en algunos lugares lo he visto a 20. Son los 5 episodios y además te incluyen como extra el DLC que ha salido hace unos meses, que se llama 400 días. El DLC sí que es una cosa nueva que no hemos comentado en el programa. Y lo que hace es que hace de puente entre la primera y la segunda temporada. Entonces, estos 400 días que dan título al DLC, que también se puede comprar por 5 pavos en Steam y en algún momento ha estado incluso a 2,5 cuando han rebajado el juego. Bueno, estos 400 días nos cuentan la historia de 5 protagonistas. Se llaman Vince, Wyatt, Russell, Bonnie y Shell. Y son pequeñas mini historias de unos 20 minutos más o menos en las que vamos a conocer momentos específicos de las vidas de 5 supervivientes. 5 supervivientes totalmente distintos. Una, por ejemplo, tiene una hermana. Otro es un chico negro, muy joven. Otra es una antigua toxicómana. Sí, y que tenía problemas, pero a raíz de la plaga zombie que hubo, unas personas la ayudaron a reponerse y tal. Y bueno, como resulta evidente, y siguiendo un poco con la tónica de The Walking Dead, estas pequeñas historias nos irán poniendo en aprietos y nos obligarán a tomar decisiones a veces muy salomónicas y muy duras, ¿no? En estas historias de zombies, y en este juego en concreto, podemos ver cómo muchas veces son los propios humanos los mayores enemigos de los humanos, aunque haya zombies de por medio. Está claro que uno mira por sí mismo. Sí, entonces, pues, se aprecia también una temática y un nivel, se nota muy adulto, porque hay momentos y decisiones, no por el contenido ni por cosas explícitas, sino por decisiones que te obliga a veces a tomar el juego en plan, hostia. Decir que te lo puedes pasar en un par de horas y nada, hay un pequeño epílogo y se supone que el juego también recupera pequeñas elecciones que tú hiciste jugando a la primera temporada de Walking Dead y tienen como ecos en lo que tú encuentras aquí. Se puede jugar también de forma independiente, porque de hecho yo, como ya me he jugado The Walking Dead, lo primero que hice es jugarme el DLC. Entonces, pues bueno, sí podía apreciar esas cosas, pero bueno. Los 5 episodios de Walking Dead acompañan también un poco a esta descarga. Y hombre, si no habéis tocado nunca, si no a estas alturas de la película no habéis tocado The Walking Dead y tenéis una Vita, es muy cómodo, mola mucho tener la opción de jugar estos juegos que son pues tranquilos y tal, desde vuestra cama, o como lo he hecho yo, que lo he retomado y lo he rejugado, me he vuelto a sacar el platino, un platino muy fácil, en tiempo muerto, cuando estaba de viaje en Nueva York, o cuando estaba en un autobús, o volviendo en el avión y tal. Es un juego para eso. En este caso solamente ha salido para descarga digital, ¿no? De momento formato físico. ¿No? Aquí, en Europa, que yo sepa, ha salido solo en descarga digital. Es posible que más adelante hagan a lo mejor alguna rebaja al 50%, cosa que se ha visto en ocasiones. Y a mí sí que me queda un poco la sensación agridulce de que se podía haber optimizado lo de las tomas de decisiones en algún momento, que no es por el juego, o sea, que no es por las capacidades de la máquina, sino porque es un port, a veces un pelín, pues bueno. Yeah. Guarrete solo en eso, porque los gráficos son idénticos, la jugabilidad es idéntica. Cosas curiosas, también está en español. Cosa que las versiones que hemos podido descargar hasta ahora... Era con subtítulos... Era con subtítulos en inglés. Es verdad que después ha salido una versión en formato físico que sí está traducida. Bueno, yo asumo que la traducción es la misma. Pero es traducción sudamericana. Con expresiones sudamericanas. Lo que eso conlleva, claro. Y a veces cuando dicen hijo puta, dicen hueputa. Y de vez en cuando hay cosas que dice anda. La traducción no es muy buena. En realidad, si supiese inglés, lo ideal sería jugarlo en inglés mojarse, a pelo. Mojarse y... Pero también, me voy a quedar con lo positivo, pues sí que pues, permite que una persona que no tenga ni puta idea de inglés pueda jugarlo. Bueno, 20 pavos, no obstante, a lo mejor tenéis una Vita y dices, venga, me apetece darle una oportunidad. Hay una opción para que nuestros oyentes puedan conseguir este juego sin pagar un duro. La gente de Telltale Games, los desarrolladores, nos brindaron tanto un código para analizar el juego como un código adicional para sortearlo entre la gente que esté escuchando el programa. Y simplemente vaya a www.confesionesdeunjugador.es y nos dé su opinión sobre el programa. O sobre alguno de los juegos comentados, sobre algo. Alguien te ha escuchado hablando de GTA y dice, oye, comparto la opinión, o me ha gustado esto, o no sé qué, o hueputa, no me gusta que traduzcan hijo puta. Bueno, pues simplemente por dejar un comentario en el post de este programa, tenéis opción a ganar un The Walking Dead. Entonces, bueno, pues ahí está la cosa. A ver, mira, otro título que he tocado también en PlayStation Vita. Y que también se han enrollado los de Team 17 para que os podáis llevar una versión de Steam de este juego. Mira, es un juego que ha salido disponible para Steam, pero ha salido también para PlayStation Vita. Se llama Super Frog HD. A ver, este es un juego de plataformas clásicas que, como he dicho, ha salido para Steam y ha salido en opción cross-buy, que quiere decir que tú te lo compras en Vita, pero también lo puedes jugar en Play 3 y viceversa. El juego ha salido a unos 7 u 8 pavos, más o menos. Y es un remake de un juego mítico de los tiempos de la Amiga, de 1993. Tiempo en los que el Amiga y este estudio en concreto, Team 17, que son los creadores de la saga Worms, pues eran una parada obligatoria para la gente que fuesen aficionados a la máquina de Commodore, ¿no? En esos tiempos pues había plataformas muy buenas, como una versión de Amiga de PC Kid, que llamaron PC Kid, James Pond, por ejemplo, y mil ejemplos más, como Rainbow Islands, New Zealand Story, y cosas muy chulas, ¿no? Bueno, pues Team 17 solían aportar cosas buenas. Este estudio, posteriormente, como he dicho, sacaron Worms y yo creo que ya casi se han dedicado a vivir de la renta. Pero bueno, hace poco han querido retomar esta vieja franquicia del 93 y optimizarla con gráficos HD. Un poco arriesgado, ¿no? Porque un juego de hace 20 años ya sí. La cosa es... Sí, pero bueno... Puede resultar un poco ortopédica. Vamos a ver cómo ha salido la cosa. Mira, esto está basado en ese título, que era eso, un plataforma de la vieja escuela en dos dimensiones. Y aquí vamos a tener 24 niveles divididos en 6 mundos. Y vamos a manejar, como dice el título, a una super rana que lleva una capa roja que le da habilidades especiales. En la intro, nada más comenzar, vemos cómo está, de dónde sale esta super rana. Y es que era un príncipe que estaba liado con una princesa rubia y se dedicaban a hacer cosas que hacen príncipes y princesas. Básicamente, follar todo lo que pudiesen y más. Sin embargo, había una bruja fea, de estas típicas de cara verde, que recuerda a la bruja del este del mago de Oz, y le echa una maldición. Y es que el príncipe se va a convertir en rana. La rana está muy desesperada, pero de repente se encuentra una capa mágica que le da poderes. Y la fórmula al final, el juego es básico. Él quiere vengarse y recuperar su forma original de príncipe. Entonces, en cada uno de los 24 niveles que he dicho, vamos a tener que llegar al final de cada nivel esquivando enemigos, pincho, fuego, recogiendo monedas, fruta y obteniendo pues, la mayor puntuación posible, como pasaba en los juegos de antes. Al mismo tiempo que vamos pillando potenciadores, como uno que por ejemplo hace que la rana pueda disparar a los enemigos. Si no lo hemos cogido, tenemos la opción de saltar encima de ellos, ahí a los Super Mario, a tope. Y también podemos recoger, por ejemplo, una ala, que nos van a dar la habilidad de planear. Todo muy básico, pero divertido. Tras cada nivel, vamos a tener, como nos pasaba en Super Mario Bros. 2 o 3, vamos a tener la opción de jugar a una sencilla traga perra que nos va a permitir desbloquear algunos de los 24 niveles originales del juego. Porque en esto que estamos jugando ahora, pues son unos niveles creados para la ocasión. Volver a jugar los del año 93. La historia es que nosotros empezamos jugando los de la nueva versión, pero además podemos liberar otros 24 niveles. Con una jugabilidad un pelín pues más exigente y tal. Lo que es el juego, decir que bueno, es divertido. La verdad es que es una jugabilidad muy sencilla, muy básica, pero que divierte bien y que te da para unas 4 o 5 horas agradable. El título, además, curioso, tiene un editor de niveles, a lo Little Big Planet, para que nosotros podamos crear niveles y podamos jugarlo. Sin embargo, tiene un fallo curioso y casi inadmisible. ¿Cómo te molesta en ponerme un editor de niveles y no me dejas que lo suba a internet y los comparta con mis amigos? Eso te voy a preguntar, digo, o sea, ¿no lo puedes compartir? Pues los puedo jugar yo solo, pero ya está. A ver, luego, a nivel gráfico, los gráficos son un lavado de cara de lo que era originalmente. Pues gráficos muy naif, muy sencillote, en los que a lo mejor pasabas por un castillo y una de las paredes pues tenía una cara que era la carita esta típica sonriente, casi con nariz de payaso. De vez en cuando en una cara así en medio de una pared, pues se ve que en esa época se consideraba normal. Hoy en día eso no pega mucho. Los gráficos, lo que digo, pues no son la bomba. Y el sonido es un poco feote. De hecho, yo volviendo en el avión, mientras que me estaba terminando las últimas pantallas, me dijo Noemí, bájale la música a eso. Dice, ¿qué cojones es eso? Sí. Es lo primero que dijo. Y luego dijo, bájale el sonido. Pero porque supongo que será repetitivo de cojones, ¿no? Como solía pasar. Y porque es feo, porque la música suena fea. Melódica estridente de esta, es, ¿no? Es muy estridente. En plan organillo de la cabra y... Total. Yo creo que la cabra suena bastante más sexy. ¿No? Sí. Pero bueno, si obviamos todas esas cosas, tenemos lo que he dicho, un plataforma de unas 4 o 5 horitas muy divertido. Que adolece sobre todo el apartado visual, que no es la bomba, pero bueno, y que tiene un protagonismo que no tiene mucho carisma. Pero también digo, este mismo juego, tú le pones el aspecto de Rayman, de un Rayman Origins o de un Rayman Legends, y lo sacas como un descargable a los 7 u 8 pavos que cuesta, y en vez de la rana tiene a Rayman con una capa, y esto la gente se vuelve loca y empiezan a hacerse paja a 5 manos. Aún así, es lo que hay, es muy divertido. Yo he dicho que esto está en Crossbuy, en Play 3 y PlayStation Vita, y también en Steam, pero donde esto tiene sentido jugarlo es en Vita. Claro. En una Vita, porque los niveles es verdad que no son muy largos, en unos 5 minuticos te has pasado cada nivel, es una cosa muy ágil, muy, muy agradable. Mi recomendación personal es esperar que baje a 5 pavos, y si os gustan las plataformas, es verdad que no será gráficamente muy bonito, pero es divertido y que le echéis un vistazo. Bajando de 5 pavos... Supongo que sobre todo si ya en su momento se jugó al del 93 o ha jugado alguno de los que tú has mencionado, New Zealand Story o alguno así relacionado que sabes de qué tipo van, pues supongo que merecerá la pena por lo menos recordarlo, ¿no? Y un cariñoso, pegarle una mano y decir, venga, voy a jugar a este juego que en su momento... Yo no lo jugué en su momento. Y oye, lo he jugado, me lo he pasado bien. No me ha disgustado. Ahora vamos a cambiar. Ahora nos dejamos la Vita un momento aparcada y desenfundamos la 3DS. Con un juego cedido por cortesía de Nintendo. Descargable. Que está en la tienda descargable de 3DS, por 5 pavos. Se llama iRace Speed. ¿Están buenos esos, Kiko, o qué? Están buenísimos. Vale, lo digo por si alguien está escuchando, que ya de paso a un análisis rápido de los Kikos. Es que además, Sharin está apasionado con los Kikos, pero se está acercando lo máximo que puede al micrófono para que suene bien. Estoy aquí escuchando, pero estoy concentrado con los Kikos. Bueno, nada, no te preocupes. Para demandar luego la cerveza, luego dirá, cerveza aquí. A tope. Bueno, hay Race Speed. Un título un poco genérico que no dice mucho, pero sí que es verdad que aquí vemos Race y Speed. Así que carrera y velocidad. O blanco o blanco. Esto es la tercera entrega de una serie que debutó en Nintendo DSi, también en formato descargable en su momento. Se supone que con cierto éxito. El rollo es sencillo, carrera aérea, futurista, a gran velocidad, superando obstáculos en tubo y en una especie de circuitos muy cerrados que pueden recordar como a las carreras que hacían pues los típicos a la X de la Estrella de la Muerte, cosas así. O sea, estilo Wipeout era este que había, que era muy... Sí, muy... aquí hay reminiscencias de Wipeout, de F-Zero. Sin embargo, no corremos contra rivales. Corremos solos. Contra el crono. En realidad, corremos solos. Hay dos formas de jugar. Una que consiste en pistas de velocidad, que hay que terminar en el menor tiempo posible. Y que si nos estrellamos, nos penalizarán con 3 segundos menos sobre la puntuación final que obtengamos. Y que una vez que terminemos, dirán, ah, pues este es el tiempo que has terminado en completarlo. Según ese tiempo nos darán una estrella de oro, de plata o de bronce. Ajá. Y luego tenemos también la opción de jugar carreras infinitas, que son carreras de resistencia, en las que tendremos que recorrer una distancia en la que no importará la velocidad y que terminarán solamente cuando nos estrellemos. Vale. Aquí pasa una cosa. La curva de aprendizaje del título, de primeras, es infernal. Durísima, pero durísima. Dan ganas de mandar a la mierda el juego. La primera vez que juegas no haces más que estrellarte. Yo al principio, de hecho, estaba hasta enfadado diciendo, es que esto es una mierda, es que esto no puede ser, es que esto lo coge una persona que tenga más dificultades, un jugador casual, o incluso, pues yo siempre pensando en mi alumno, una persona con discapacidad que dice, joder, pues lo puede pasar mal. Pero porque necesita mucho tacto, porque el vehículo corre mucho. Hay mucha, una gran velocidad y al estar en circuito cerrado. No tiene mucha tracción, tienes que frenar mucho. Es muy fácil, o sea, es que es un roce mal dado y explota. Y ya está. No obstante, hay momentos en los que uno se acerca a zona del tubo o del circuito y va rozando la nave. Entonces, ahí no explota si no te has chocado directamente a toda pastilla, pero sí que va vulnerando los escudos. Hay un momento en el que te dice, como no te separes un poco más del suelo, danger, danger, y esto explota. Si te separas un poquito, se regenera. Digamos que hay que para empezar a jugar hay que ser un poco más conservador, ¿no? Pisar menos el acelerador. Efectivamente, tomárselo con mucha calma. Ajá. Sin embargo, es verdad que aquí hay una curva de aprendizaje, que es verdad que es muy jodido al principio, pero en los primeros niveles consiste simplemente en ir superándolo. Si lo superas más o menos has sacado la estrella de bronce, uh-huh. Y se supone que más o menos vas pillándolo. Conforme vas avanzando, cada nivel es un pelín más difícil. Uh-huh. Y te vuelve a pasar exactamente lo mismo. Pero debo decir que en las 2 orillas y media que puedes tardar en completar los 18 niveles que componen el juego, si vuelves a alguno de los primeros, te das cuenta de que has mejorado un huevo. Uh-huh. Y que puedes terminarte un nivel sin que te rocen. Y sin chocarte y sin nada. Y en tiempo récord. Ahí es donde puedes aprovechar para luego coger estrellas de oro. En los primeros niveles de estas 18 pistas que he dicho, pasa simplemente sacándote el bronce. Sin embargo, ya casi al final te exigen plata para... tener alguna medalla de plata para poder desbloquear de los últimos niveles. Ajá. E incluso ya los últimos, te exigen varias de oro. También en algún momento nos permiten no solo manejar una única nave, sino 5 aviones futuristas, como dicen. Eso iba a comentar, digo, el hecho de ir sacando plata, oro, bronce, ¿influye en los coches? Bueno, en los vehículos, en las naves. No, a la hora de la verdad no, es simplemente que... ¿Puedes mejorar o algo? No, o sea, es muy sencillo. En realidad es sota, caballo, rey, pero lo que es la jugabilidad una vez que le has pillado el punto es más o menos divertido. Y... el control es muy intuitivo, no tiene tampoco mucho misterio. Es simplemente botón nitro para acelerar, botón freno y tiene la opción de virar a izquierda o derecha, porque sí que hay veces que hay huecos muy estrechos en los que dices tienes que pasar por aquí inclinado y básicamente el huequecico por el que cabe la nave. Y si no, te choca y pierdes tiempo, ¿no? Es duro de cojones. Y al mismo tiempo, pues los gráficos son muy funcionales, pero resultones, sobre todo muy rápidos, la tasa de frames por segundo es buena, y encima, pues a quien le guste jugar en 3D, el 3D es muy resultón, muy muy muy efectivo. Lo que he dicho, el juego da para 2-3 orillas, bastante divertida, y tiene logros. Tiene uno... es como si... fuese un juego de 360, que le han puesto sus casi 50 logros, o de Play, pero son logros internos. Entonces no lo puedes compartir, no puedes hacer nada, pero por ejemplo hay algunos de... pásate una vuelta sin chocarte con nada, o haz una carrera durante 15 segundos sin chocarte, o sea, con el nitro al máximo, o ojo... completa todas las carreras sin chocarte con nada. No, pero si no te proporcionan, por ejemplo, puntos de experiencia ni nada de esto que no... eso es simplemente por alargarle la vida al título. Sí. Cosas positivas, cuesta 5 pavos, que a mí para lo que ofrece me parece una cosa pues más o menos que sí, que está bien. Esto si hubiese subido incluso a 6, ya dirían no. Pero a 5, si os gusta la velocidad, tenéis una 3DS, no tenéis una Vita, no tenéis un Wipeout, que es un juego más de verdad, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que es, una jugabilidad muy básica, muy sencilla, pero con un control que funciona, muy exigente, pero ojo, y esto es la parte de anécdota que quiero contar. Hoy, en mi asociación, hacen una exposición que se llama Vivir el Arte, en la que pues, bueno, de vez en cuando, los diferentes grupos que hay en la asociación, pues tenemos que ir a estar toda la mañana un poco ahí, pues vigilando, atendiendo a gente que pueda venir y tal. Es verdad que vienen algunas personas, pero también hay tiempos muertos un poco aburridos, ¿no? Y yo me he llevado la 3DS. He estado jugando yo un ratito precisamente a este juego. Y claro, los alumnos estaban por ahí mirando. Y hay uno que le gusta mucho los videojuegos. Le gusta mucho el God of War, Jorge. Y juega bastante. Y he dicho, oye, te pongo la primera pantalla. A ver si te la acabas. Bueno, el payo se ha hecho hasta donde yo iba en ese momento del juego. Le ha costado... se ha tomado su tiempo, pero se sacaba los bronces. Y digo, fíjate a veces como yo también me rayo en plan, es que a lo mejor una persona con reflejo... No, pues el payo a un nivel muy bueno, ¿eh? Sí, que puede que o sea, que eso le suponga un pequeño desafío, el poder ir superándose y le motive más todavía. Pero yo estaba todo el rato, mientras que jugaba, estrellando, sobre todo cuando empiezas una pantalla, no te la conoces, no te conoces el recorrido, claro, no haces más que estrellarte. Claro. Esto es un juego de ensayo y error, de sí, como en sí, cualquier juego de conducción, de sí, aprenderse los circuitos. Claro. Pues, pero este tenía la tolerancia a la frustración bastante mejor que yo. Así que, oye, bueno, 5 pavos bueno, por ese título. Yo no sé si tuviese una 3DS, si os lo compraría yo o no. De velocidad y muchas cosas. Bueno, se podría mirar, sí. Pero bueno, está ya muy trillado. Si es lo único que tenéis, si os gusta el rollo y si queréis un desafío, sobre todo para sacar los oros y demás, ahí está, 5 pavos. Por último, ya lo último, un juego especial para mí, ¿sabéis por qué? ¿Por qué? Porque 45 minutos antes de decir sí quiero, de casarme, vamos. Estabas enganchado. No, me lo pasé. Pero bueno, que estabas con el traje de novio ya y todo. Me había puesto, sí, efectivamente, me había puesto el traje de novio. La ceremonia iba a comenzar a las 7:30 y mis padres iban a venir a por mí a las 7 en el coche. Se retrasaron un poco y yo dije, pues... ¿Qué hago mientras? No me voy a poner nervioso ni nada, o sea, me voy a relajar con esto un poquito. Lo llevaba ya bastante avanzado, estaba casi al final. Pero bueno, es un juego que lo he jugado en Wii U, pero que está disponible en Steam, en 360, en Play 3 y lo que he dicho, en Wii U. Se llama Dungeons and Dragons Chronicles Over Mystara. Es un remake en HD, hecho a cargo de Capcom, que contiene dos de sus beatemaps de carácter fantástico medieval de los 90 más significativo. Tower of Doom y Shadow Over Mystara. Yo no sé si habéis jugado a los juegos de barrer calles de Capcom, pero estamos hablando de cosas legendarias como Final Fight, Cadillac y Dinosaurio, El Castigador, o incluso dentro del género medieval, el Knights of the Round, que tomaba como base las crónicas del rey Arturo, o sí, The King of Dragons. Sí. Juegazos todo. Esto era cuando empezaban los emuladores a finales de los 90, antes de que el MAME fuese ya la gran institución y lo aunase a todo, había uno que era el Calus, que era solo para juegos de Capcom. Y claro, todos estos juegos es que son mi adolescencia. Entonces, todas estas cosas, pues, remueven mucho y siempre da mucho gusto jugar. Además, eran todos una serie de juegos que eran muy famosos en recreativa y que el hecho de poder jugarlo en tu casa, en un emulador, en el PC, era la hostia, vamos. Yo recuerdo esa época como, mira, el Final Fight, mira, el Capitán Comando, mira tal. Efectivamente. Una serie de juegos que en su momento, cuando ya los tenías en tu casa, en tu mano... Son títulos absolutamente legendarios. Los títulos que de los que vamos a hablar hoy quizás son un poco menos conocidos, pero bueno, tienen algunas particularidades que merece la pena comentar. Están basados en el universo de los juegos de rol y de la literatura de Dungeons and Dragons, y la mayoría de enemigos, así como las clases de los guerreros que vamos a manejar, están inspirados en las reglas del juego de rol de Dragones y Mazmorras. Estos juegos, además, cosas curiosas, cuentan con muchísimos ítems que podíamos recoger, algunos exclusivos de solo ciertos niveles, y solo te los daban si completabas ciertas acciones, y algo muy curioso para un juego de espadazo o de castañazo, ¿no? Además, estos juegos también nos metían situaciones de toma de decisiones. Es decir, te has pasado una pantalla y de repente dicen... ¡Oh! Aquí hay un problema con los goblins muy grande. Esto es terrorífico. Aquí se está liando la de Dios. ¿Qué quiere hacer? ¿Ir a defender a la gente del pueblo o quiere ir a la mina donde vienen los goblins a cargártelo a todos? Entonces, de vez en cuando, como si fuese un juego de rol, pero muy sencillito, te permitían elegir. El juego no dejaba de ser un beat'em up apoyado en personajes, pues el típico mago, el típico enano... Y tal, el típico guerrero, la típica chica, estaba el clérigo. Chica con buena delantera. Siempre. Con tanga de leopardo. Sí, y sí, sí. ¿No? Con el tema de este de la toma de decisiones, estaba interesante porque al final tú ibas como creando una ruta de juego que había ido siguiendo, rollo como te podría pasar con un Afterburner o con un Outrun, que al final de una pantalla te dice, aquí hay una bifurcación, ¿quieres ir por aquí o por aquí? Entonces, de algún modo se supone que invitaban a rejugar bastante, ¿no? Aquí, además, cosas interesantes, estos juegos solían incluir un modo cooperativo de hasta 4 jugadores simultáneos en pantalla, que esto era un clásico de los salones recreativos de los 90, que solo unas cuantas máquinas tenían. Pero máquinas muy recordadas, el Capitán Planeta, por ejemplo, la máquina de los Vengadores, los Simpsons, las Tortugas Ninja, son solo algunos ejemplos. Y esta opción está aquí disponible, ya sea online o... Yo, por ejemplo, en Wii U, si tengo un Wiimote, la cosa, como el juego, verdaderamente, las opciones son saltar, usar magia y meter espadazo con un, bueno, con un Wiimote sin más, tú te lo pones de lado, te lo pones en horizontal y puedes, te apuntas. El juego básico, si vas a jugar tú solo, pues lo haces con el mando de Wii U. Además, tienes la opción esta de jugar off-TV. Es decir, si tu pantalla ha sido capturada por los orcos o las orcas de turno, o simplemente si tu querida esposa quiere ponerse a ver en la tele fotos de la boda, pues tú dices, bueno, como la he visto ya por enésima vez, tengo la opción aquí de matar unos cuantos orcos, ¿no? Me ha llamado mucho la atención en ambos juegos, en Tower of Doom y en Shadow Over Mystara, la enorme presencia que tiene, casi continua, de enemigos finales, pero de estos de órdago. Además, enemigos finales conocidos. He dicho que en Dungeons and Dragons hay personajes muy característicos. Están los Beholders. Los Beholders son los contempladores. Y uno de los bichos, un contemplador, es básicamente un ojo gigante con una boquita pequeña con dientes y un montón de antenitas con más ojos. Y eso es terrorífico, es un monstruo... De estos que ocupan casi media pantalla... Este no ocupaba media pantalla... Bueno, este ocupaba... Una sexta parte... Era grande, pero sin embargo... Pues hay grifos, hay dragones... Hay cosas así gordas, ¿no? Pero me ha llamado que la atención la presencia de estos cabrones... Que aquí sirve pues para que luego te gastes un montón de monedas virtuales y continúes... Incluso jugando en dificultad normal, ¿eh? Pero eso, los juegos en sí son súper divertidos. Y aquí es verdad que Tower of Doom está bien. Tower of Doom fue el primero de la serie. Creo que salió en el 93 o así. Pero, sin embargo, creo que 2-3 años después salió el Chronicles of Mystara, que es como la gran joya de la corona que hay aquí. Fue el penúltimo arcade que creó Capcom dentro del género de los juegos de barrer calle. Ya no volvieron a crear más recreativas porque salió casi en el 96. Una época en la que ya las PlayStation, las consolas domésticas, tenían mucha relevancia. Ya había competencia seria. Las 2D estaban muy consolidadas, estas cosas se podían hacer, se podían jugar en casa y esto ya no dejaba dinero. Pero salió este juego que era como una secuela, una ampliación. Y Joaquín Relaño, un amigo de la casa... que el que se encargó de la reseña en Meristation, dijo así de sencillo de Shadow de Mystara, que se podía resumir en 3 palabras: más y mejor. Y era ampliar el concepto. Un juego muy largo para ser de recreativa, con un énfasis increíble en la diferenciación de cada uno de los 6 personajes y clases de personajes diferentes que podíamos manejar. Y eso, pero lo que hemos dicho, las circunstancias son terribles y claro, la conjunción esta del fin de los salones recreativos con la llegada de las nuevas consolas y tal, hizo que este juego pues no tenga su estrella a lo mejor en el Hall of Fame de muchos de nuestros corazones o incluso en nuestros recuerdos y que directamente pues sea como un interrogante o una asignatura pendiente que muchos aficionados del género, de los que nos hemos pasado todos estos juegos, no lo habíamos tocado. Luego este juego... Es verdad que salió en Saturn, pero claro, la Sega Saturn es una consola que no tuvo apenas acogida aquí. Sí. Entonces es un juego casi mítico, una figura legendaria, pero poco explorada hasta ahora. Ese es el mérito de esta colección de juegos, ¿no? Aquí en Mystara se retoman algunos modelos gráficos de muchos personajes... Pero sí que se hacen grandes esfuerzos a nivel tecnológico para la época. Por ejemplo, casi al final hay un momento en el que nuestros personajes están ascendiendo una torre y puedes ver cómo, sin ser en 3D, la pantalla va como girando mientras que van subiendo personajes, o puedes ver cómo por las escaleras de abajo se acercan unos personajes chiquititos que cuando ya llegan a donde están los nuestros, pues se ven más, se ven del tamaño normal, ¿no? El vecino que se está pidiendo. Sí, sí, aquí en el Esparragal juegan duro. Pero bueno, lo que he dicho, aquí se repite la un poco la tónica esta de enemigos gigantes y tal. En Wii U, que es donde yo lo he jugado, no hay logro, pero sí que hay medallas de juego. Medallas de juego interna es una dinámica que ya implantó Capcom en juegos como Street Fighter 3. Uh-huh. Que salió cuando salió en el arcade, en 360, o cuando salió también en Play 3, le metieron como pequeños logros internos, que son como pequeñas tareas a cumplir. Sí. Que van, en el caso ese de 360 y de Play 3, iban independientes de los logros. Pero sí que había cosas como que te dicen, pues quema a X enemigo, o lanza flecha a X enemigo, o recoge tanto dinero, o pisotea a tanto enemigo. Sí, a veces cosas que puedes hacer con un personaje determinado o con dos, pero para que vaya alternando entre uno y otro y vaya jugando con todo, ¿no? En este juego, además, pues aparte de las armas básicas que llevaba cada guerrero, tú podías recoger, pues por ejemplo, una especie de cantimplora de fuego, que tú es como una botellita, una especie de mini cóctel molotov, se lo tiraba y lo incendiaba a los enemigos. Pues claro, por acumular tanto, pues la historia de esto, conforme vamos cumpliendo estas misiones, nos irán dando puntos de experiencia, que luego nos servirán para ir a la sección de extra y ver una galería en la que podremos ir desbloqueando diseño conceptual e historia. Uh-huh. Todo esto es de los diseños conceptuales o material promocional de la época, o cómo eran los diseños del cabinet, de lo que es la máquina recreativa, lo típico que había por los lados en las máquinas de perras que no eran pirateras. Todos estos diseños los podemos ir desbloqueando. ¿Y qué pasa? Que Capcom siempre ha tenido un gusto muy bueno para estos diseños. Entonces aquí verdaderamente sí es bonito verlo. Sí que mola, al menos, aunque diga, no hay ni logros ni nada. Pero ya que me he pasado los dos juegos y he desbloqueado unos cuantos puntos, claro, pues simplemente darle y decir, oh, pues esto te cuesta tanto de experiencia. Pues lo desbloqueas. A lo mejor no lo desbloqueas todo porque no quieres seguir jugando más. Yeah. Pero merece la pena echarle un ojo, ¿no? En resumen, y ya para ir concluyendo mis 15 segundos, estos juegos son dos beatemaps de puta madre que van en un solo paquete. Y uno de los momentos donde esto tiene sentido es: viene Sarin un día, viene Fermín un día a mi casa. No tenemos nada que hacer. Cosa rara, pero bueno. Nos sacamos una cerveza, oye, nos pasamos estos dos juegos y tiene para unas 2-3 orillas buenas y te lo pasas muy bien. Redescubriendo o incluso descubriendo viejos tiempos. Tiene una cosa jodida y es que de serie, sin descuento ni nada, cuesta 15 pavos. No dejan de ser juegos casi de emulador. Sí. Y eso, por mucho material extra que me hayas puesto, o aunque me hayas puesto modo para jugar online con colegas, por ejemplo en Steam, yeah, tú te compras un pack de 4 y cada uno puede jugarlo desde su casa y eso, ¿no? Claro. Pero por mucho que esté esa función, 15 pavos es bastante duro por dos juegos, sí, un poco, yeah, que no han implicado subirse producción. Subirse a la chepa por aquello de que lo han sacado para Wii U. No, para Wii U o para 360, en todos los sistemas, sí, ha salido también a un precio en torno similar. Vale, sí. Vale. Pero también digo, esto bajando a la mitad, bajando de 7 pavos y medio, los considero, si os gusta el género, bastante, bastante recomendable. Y más o menos con eso vamos a ir terminando. Recordaros, hemos hablado de The Walking Dead, en PlayStation Vita, hemos hablado también de Super Frog y tenéis opción, simplemente por dejarnos un comentario, de ganar una copia de estos juegos, uno para Steam y el de The Walking Dead para Vita. Hemos hablado también de Chronicles Over Mystara, de iRace Speed y también hemos hablado de Sparkle, un título sencillito pero muy majete. Y con esto hemos desengrasado bastante de GTA, ¿eh? Ahora, si os parece, vamos a pasar al primero de nuestros dos DLC. Y es que vamos a hacer un repaso. Esto está, estamos llegando ya al final de la batalla. Estamos llegando al final de Battle Royale. Vamos a hacer un repasito a la cuarta y quinta ronda y ya nos vamos a quedar casi a las puertas de semifinales. Y vamos a proceder, como hemos dicho, al DLC de Battle Royale. Fermín, ya queda poco para terminar la batalla. Queda poco, pero sí que, como decía Stuzo Cub, esto ya es el minuto y resultado de los podcasts de videojuegos. Entonces, vamos a ver cómo ha ido la cuarta y quinta ronda de Battle Royale. Esa competición maravillosa en la que enfrentamos a 128 juegos en diferentes rondas para elegir cuál era el mejor juego de la generación. Sí, al final, después de todo este enfrentamiento, solo quedará uno, como tú bien has dicho. Aquí tenemos ya unos enfrentamientos muy, muy complicados. Aquí ya la sangre se huele en el foro cuando uno dice he votado por aquel, el otro tal, en fin. Además, aquí vamos a adentrarnos. Hoy vamos a cubrir la cuarta y la quinta ronda. Cuarta ronda que además creó cicatrices, sembró ampollas por diversas controversias. Las cosas son como son, e incluso los juegos pues más sencillos, más divertidos, se pueden acabar convirtiendo en terribles contiendas de sangre entre hermanos. Tienen su aquel. En la vida real. Tienen sus seguidores. En la puta vida real, Fermín. Claro. Juego. Sí, sí, desde luego, ya te digo, cada uno tiene sus gustos, sus preferencias. Así de pasionales. Y las defiende con con todas sus consecuencias. Así de pasionales son nuestros oyentes, hostia. A tope. Bueno, ¿cómo se ha elegido esto? Pues cada día hemos ido planteando una votación entre www.confesionesdeunjugador.es. De forma aleatoria. Solamente había que estar registrado y votar. Había 7 días para participar en estas votaciones y aparte la gente pues podía argumentar. Era una excusa pues un poco por darle vidilla al foro, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver la cuarta ronda que, como tú bien has dicho, ha dejado enfrentamientos cañeros. Complicado. Bueno, pues de la ronda cuarta, enfrentamiento número 1. Ni no Kuni frente a la saga Metal Gear Solid. Bueno, en este caso el Metal Gear Solid 4, pero vamos, digamos que sería el que recoge todo lo que sembró la saga en su momento. Bueno, votación dentro de lo que cabe medianamente apretada. Gana Ni no Kuni por 17-12, uh-huh. Pero es un enfrentamiento importante dentro de lo que han significado estos dos grandes juegos durante todo este Battle Royale, ¿no? Sí, el siguiente título, el enfrentamiento número 2 de esta cuarta ronda, ha planteado uno de los grandes títulos de PC de Activision Blizzard, ese StarCraft 2, que se ha tenido que medir a una saga mítica y legendaria de esta generación, facturada por Naughty Dog, que es la saga Uncharted. Ni más ni menos, un coloso que aquí pues parece ser que se le ha explicado a StarCraft. Sí, bueno, es que la saga Uncharted pues tiene su público, tiene su aquel, tiene sus seguidores, de las más nutridas, de las más importantes que hay, y ha ganado por 24 votos a 7. Bueno, en el tercer enfrentamiento contamos con que uno de los títulos fuertes, de las sagas fuertes, que es la saga de Souls, en este caso Demon's Souls, se medía a precisamente también a un título de Naughty Dog de este año que se llama The Last of Us. Sí, uno de los títulos que la gente ha catalogado como el GOTY del año, ¿no? Por lo menos en junio cuando salió aquello fue como una explosión, como un volcán en erupción, algo espectacular. Y de hecho pues The Last of Us ha ganado por 16-9. Bueno, otro título que ha sido fuerte en esta cuarta ronda, que ha sido la saga Infamous, que ha tumbado a rivales muy fuertes, ha estado luchando casi hasta el último segundo con la saga Portal, Una otra gran saga muy querida de la generación, además siendo Portal 2 el segundo Game of the Fucking Year de confesiones de un jugador. Sí, sí, sí. Además, esta votación ha estado reñida. Aquí Infamous ha sido como lo de nadar para morir la orilla, ha sido una cosa aquí a punto. Y ha quedado con 16 votos frente a la saga Portal, que ha conseguido 18. Fíjate que no me imaginaba yo que en ningún caso que Infamous iba a ser capaz de plantarle cara a Portal. Solo 2 votos de diferencia han decidido este enfrentamiento. En fin. Bueno, vamos hablando de cosas reñidas. Estoy aquí, es de estas cosas que ya trascienden el juego y pasan a la vida real. Bueno, aquí vamos al enfrentamiento número 5, la saga Assassin's Creed contra la saga Bioshock. ¿Qué ha pasado aquí, Fermín? Aquí alguno que se aburría y yo qué sé, no sé exactamente qué ha pasado. Ha habido un fallo en Matrix. En vez de echarse la mano para abajo, pues la ha echado para arriba, no sé exactamente. Bueno, vamos a ver, aquí se descubrió una historia que de las que llaman la atención. Pues que había votos trucados y repetidos. Y es que, como hemos dicho, pues aquí cada persona elige, vota y entre todos elegimos. Bueno, pues alguien decidió que no tenía que ser entre todos, tenía que ser entre él y sus múltiples personalidades. Yo, bueno, sencillamente me río porque no se da ningún premio ni nada. Es decir, esto aquí pues un poco vencedor moral o mira, fulanito me gustó esto tal... Pero bueno, que la gente haga aquí troleo un poco con esto, pues me resulta un poco curioso, pero bueno, pues yo qué sé, cada uno que... Aquí, con la ayuda de Arzan, de handgames.es, y aparte que pues un administrador importante del foro, estuvimos determinando a ver qué había pasado y vimos que una persona había votado 3 veces y también vimos que otra persona, miembro conocido de la casa... había votado 8 veces. Sí, bueno, en fin. Total, podríamos engañaros, podríamos deciros que aquí ha pasado otra cosa, pero se tomó la decisión de que la saga Assassin's Creed, que precisamente iba con una ligera ventaja sobre la saga Bioshock, pues mira, que empate nulo y que pasaban los dos. Sí, bueno, decisión salomónica y ya está, para que vamos tampoco a buscarle 3 pies al gato, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal el enfrentamiento número 6. Tenemos a Eternal Sonata frente a Deus Ex, en este caso la del Human Revolution. Deus Ex, Human Revolution, uno de los títulos más queridos de la generación, una maravilla de Square Enix que regalaron en el Plus hace un tiempo, que ha estado en oferta muchísimas veces, que se ha depreciado mucho, pero sigue siendo, en el corazón de los aficionados, uno de los... de esas 30 horas de juego míticas de la generación. Muy, muy potable, muy potable. Frente al Asesino de Gigante. Un JRPG que queda para el recuerdo. Que es puro amor. Que de esos que... como la canción esa cutre de como tú no hay dos. Pues más o menos así. Y se ha impuesto... ¿quién se ha impuesto? Pues en este caso Eternal Sonata 18 frente a los 15 de Deus Ex. Bueno, continuamos con la saga Souls. Y es que en el enfrentamiento número 7, Dark Souls... le ha plantado cara al mismísimo Agente 47, a Hitman Absolution. Pues posiblemente la votación más apretada de las que tenemos, ¿no? Porque Dark Souls ha ganado por un solo voto, por 19 a 18. Este tipo de enfrentamiento aquí es que solamente puede quedar uno. Con lo cual, y aunque sea por un pelo... solamente chica, puede quedar uno en el enfrentamiento número 8 de esta cuarta ronda, que fue de lo más gordo que habíamos vivido hasta el momento. Y es que... la saga Batman Arkham, que había tumbado a muchos pesos pesados, se medía a GTA 4 y al vencedor final, quizá en la votación de Battle Royale que más votos ha cosechado. El vencedor final, ¿cuál fue, Fermín? Pues en este caso Mass Effect, la saga Mass Effect, y... pues un enfrentamiento, un trío aquí importante. Mass Effect, 29 votos, GTA 4, solamente 6. Y Batman, la saga Arkham, 13 votos. Es decir, aquí Mass Effect tiene su aquel, tiene su público, tiene sus seguidores. Se ha impuesto fuertemente. Y continúa de una forma potente hacia la siguiente ronda. La siguiente ronda es la quinta ronda que vamos a aprovechar para cubrir ahora, ya que son tan solo 4 enfrentamientos. Aquí, otra vez, se volvió a coger a los ganadores Nos metimos en random.org y dijimos, pues si tenemos 8 números, pues vamos a ver, pues del 1 al 8, dime 2 números. Y así es como se hicieron estos emparejamientos. Vamos a ver cómo quedó el primero. El primer enfrentamiento tenemos a Ni No Kuni, que pasó la anterior ronda de una forma medianamente potente, frente a Dark Souls. Y en este caso, de nuevo, Ni No Kuni, que es uno de los juegos más aclamados, más deseados de este último año, se ha impuesto por 16 votos frente a los 10 de Dark Souls. Aquí siempre hablamos de Eternal Sonata, pero tenemos un JRPG de este año que va a luchar fuerte por el título de juego del año. Desde luego. Y que se ha cargado a Dark Souls, que había tumbado a cosas gordísimas. Sin ir más lejos, a nuestro Heavy Rain, queridísimo. Por supuesto. Enfrentamiento número 2. Teníamos aquí las consecuencias de la decisión salomónica. Tenemos Assassin's Creed y Bioshock pasaban juntos, pero le volvió a tocar triple amenaza a la pobre saga Mass Effect. ¿Y cuál ha pasado a la siguiente ronda? Pues en este caso se ha vuelto a imponer Mass Effect, un número importante de votos con respecto a las otras dos, porque son 17 votos frente a 9 y 8. Apoteósico Mass Effect, arrollando a Batman. Las otras dos sagas han juntado los mismos que solamente Mass Effect. Batman, GTA, Assassin's Creed y Bioshock han caído frente a Mass Effect. O sea, bueno, potencia. Veremos a ver cómo acaba esto. Enfrentamiento número 3. Habíamos hablado de Uncharted. Saga fuerte, saga querida. Bueno, pues Portal se tuvo que medir a Uncharted. ¿Y cómo quedó la cosa? Pues en este caso, de nuevo, Uncharted se ha vuelto a imponer por 17 votos frente a los 13 de la saga Portal. Bueno. Las grandes sagas queridas, las más aclamadas, siguen adelante, ¿eh? Aquí esto no cambia. Bueno, pero de repente dos títulos que no pertenecían a ninguna saga, que eran títulos únicos, one shots. Dos de los grandes asesinos de esta competición, que habían ido de forma silenciosa cargándose a todo el mundo. The Last of Us de Naughty Dog, otra vez Naughty Dog, frente a, ahora sí, otro de los JRPG fuerte. Hemos dicho que Eternal Sonata es mágico. ¿Ha podido su magia con The Last of Us? No, de nuevo The Last of Us se ha impuesto por 19 votos en este caso, que es una de las mayores palizas que tenemos dentro de estos enfrentamientos frente a los 6 de Eternal Sonata. Yo creo que aquí ha primado sobre todo lo reciente, la inmediatez. Lo reciente que está The Last of Us y lo que ha significado, ¿no? Por aquello de que estamos al final de una generación y que a más de uno le ha dejado con la boca abierta y ha dicho, aquí llega el final de la generación. No sabemos si se impondrá al final o no. Pero la sexta ronda es lo que viene ahora. Es lo que está pasando en el momento de grabar. Y que va a terminar casi en el momento que el podcast esté editado. Y es que en el próximo programa vamos a cubrir un poquito esa final, esa gran final, esos comentarios vuestros. Sin embargo, hablaremos de cómo han quedado esas semifinales, prepararemos el camino a la final y queremos recoger vuestras opiniones. Vamos a ver qué pasa entre esas semifinales duras que el azar es lo que ha querido. La final adelantada ha quedado en una esquina frente a lo que nos ha traído este año, que ha quedado en otra. ¿Qué tenemos, Fermín? Uf, las semifinales están jodidas, ¿eh? Está la cosa muy, muy apretada. Tenemos, por un lado, a Ni No Kuni frente a The Last of Us. Dos grandes juegos de este último año, muy queridos, muy aclamados. Y en el otro lado tenemos a dos grandes sagas como son Mass Effect y Uncharted. Que yo me atrevería a decir que son las dos sagas que más votos han ido sacando a lo largo de toda esta... A mí me da mucha pena, me da mucha pena desde el punto de vista de argumental, de la construcción de la historia, lo suyo hubiese sido que hubiesen pasado una y otra, o sea, que en semifinales hubiesen cargado a sus rivales. Claro. No ha sido el caso, aquí vamos limpio, o sea, es lo que el azar ha querido. Y un título de este año se va a medir a una de las grandes leyendas de esta generación. Pues y sí, veremos a ver qué pasa. Aún así, Fermín, nos queda una duda. Se lo he dicho ya a Sharin. GTA queda ahí colgando. Ya haremos algún juego más adelante. Pero de momento vamos a ver quién pasa. ¿Qué crees tú? El final, o sea, el enfrentamiento final, pase quien pase de estos cuatro, va a ser brutal, seguro. Va a acarrear ríos y ríos de tinta, de enfrentamientos, de tal. Eso es lo que queremos ver. Va a ser una cosa épica, seguro. Pues se llama www.confesionesdeunjugador.es. Queremos vuestra votación, porque ahora sí, estamos llegando al final del camino y vuestras opiniones pues van a ser importantes. Sencillamente se pide eso, la opinión. Pues mira, este me gustó más por aquello, me hizo sentir, me lo disfruté, lo jugué con los amigos, etcétera. No sé, lo que uno piensa, por lo que merece ese voto. Pero estamos hablando ya de el misterio de la bruja blanca, estamos hablando ya de el último de los supervivientes, de esa grande escena, de ese otoño a quien haya jugado The Last of Us, ese invierno a quien haya jugado The Last of Us y haya llegado ahí y haya dicho, madre mía, ¿qué está pasando? Ese final, estamos hablando de Mass Effect, ese gran viaje, o estamos hablando de los momentazos de una de las sagas que han redefinido la aventura en tercera persona. Eso de, vaya, Tomb Raider era una mierda, pues de repente Sony dijo, vamos a partir de aquí y vamos a hacer algo distinto. Y de repente eso se convierte en oro puro y en diversión pura. Pues sí, desde luego. En fin, vamos a ver qué es lo mejor según nosotros. Esto es un juego. Chicos, ya sabéis que a partir de ahora, quien vote doble, le rompemos las piernas. Así que, pero por lo demás, oye, antes de romper las piernas y antes de despedirnos y de terminar de mamarnos con las cervezas que hay. ¿Qué te ha parecido la zaragozana esta? Un poco rara, ¿no? Yo la he visto flojica de lo que es graduación. Aquí en la botella pone 4,5, a pesar de que mucho menciona que es cerveza premium, la veo muy flojica de graduación. Si a esta cerveza le ponemos 5 grados, yo creo que tendría otro tipo de y fuerza. El saborcillo no era la bomba, ¿eh? La he visto flojica por eso, porque no le he terminado de ver ni tostado, ni malta, ni nada así especial. Oye, decir pero, a nuestro bueno, oyente, aunque sea sacar trapo sucio o intimidad de Fermín, que el señor Fermín me ha regalado un cubo de cervezas artesanales. Que muchas gracias, Fermín. Sí, hombre, nada, tío. Que me ha hecho mucha ilusión. Eso va implícito aquí, algo habrá que... Ahora tengo una disyuntiva jodida y la voy a compartir con vosotros. ¿Los dejo aquí en el frigo de confesiones o me los bebo con mi mujer? Pues hombre, cualquiera de las dos opciones son válidas, porque si te la bebes con tu mujer, no la puedes contar, puedes decir, oye, me la tomé y tal, y le busqué cierto gusto, la recomiendo, no me gustó, etcétera. O si la trae aquí, pues también se le podrá dar una nota. Voy a contar otra intimidad. Sí, ¿sabes una de las cosas que me regalaron mis padres? Una botella de Moët Chandon. Esto es para que vayáis preparando el tema. Y digo, pero cortaron un poco, ¿no? Ya sé por dónde va la cosa, ¿no? Sí, sí, más o menos por ahí. Oye, pero antes de despedirnos, Fermín, quedan 5 minutos más. 5 minutos más. Con un malagueño y un gallego. Además, dos de las personas que, bueno, en momentos más han aportado al foro, de la gente buena que tenemos en este foro, que son muchos, pero que nos van a aportar, por aquello que sean de una punta u otra, extremos o puntos de vista muy interesantes, muy importantes, que merece la pena ver dentro de esos 5 minutos más, por favor, ¿no? Que podríamos decir, déjame esos 5 minuticos más. Oye, antes de despedirnos, otra cosa chula. Carlos Berzosa, un oyente nuestro, de estas cosas que pasan esta semana, nos ha mandado, resulta que ha sacado un libro, que ya comentaremos aquí más adelante cuando lo leamos, pero nos ha mandado un librico que ha escrito que se llama El alma de los títeres, y le vamos a echar un vistazo, pero ha llegado con una dedicatoria de esas que te alegran el día, un poco a todo el equipo. Y nada, ha dicho que sigamos así. Qué guay, con lo que guay, hacemos, tío. Y tal, y que mucho ánimo y que mola un montón. Qué guay, pues me alegro mucho, vamos, le pegaremos un vistazo, lo leeremos seguro. Y claro, ¿por qué no lo vamos a comentar aquí? Por supuesto que sí. Pues ahora sí, el momento de 5 minutos más. Hola, hola, hola. Estamos aquí en una nueva sección de Confesiones de un Jugador que traemos desde el extranjero, por decirlo de alguna forma, y que se va a llamar Solo 5 Minutos Más. Se va a llamar Solo 5 Minutos Más porque va a ser algo corto, ágil, y donde os hablaremos de cada día un par de juegos nada más, intentando descubriros nuevos títulos que aún no han salido a la venta o que acaban de salir, para que veáis qué podéis esperar de ellos. Y hoy tenemos a una persona que se incorpora por primera vez al universo de confesiones de un jugador, aunque es un habitual del foro, y es Luke Ryder. Hola, buenas, Arzan. Muy buenas. Bueno, a mí ya me conocéis, soy Arzan desde Coruña, y tú cuéntanos un poco más de ti, de dónde eres, cómo has llegado a confesiones. Pues nada, yo soy de Málaga, ¿vale? Y lo típico que estás por los foros de internet y de repente encuentras un día un podcast que te dice, pues nuestra filosofía es videojuegos y cerveza. Digo, coño, aquí me tengo que apuntar yo. Y pues nada, pues hasta ahora. Soy lo que viene siendo, me considero pecero, pero también juego también a, pues le doy un poco de caña a mi PS3 y a mi Vita, pero sobre todo a PC. Bueno, eso me gusta, que aquí de PC se va viendo cada vez un poco más, pero al principio me encontraba en clara minoría. ¿Qué tipo de juegos te gustan? Cuéntanos así un poquito más antes de meternos en faena. Pues a mí me gusta, en realidad me gusta de todo un poco. Lo que pasa es que sí que es cierto que el tema de los shooters no me termina de convencer. O sea, raro es el shooter que me guste. Y luego, aparte de eso, pues los juegos de plataforma, juegos así, los RPG. No sé, un poco también, así todo el tema que está saliendo independiente, que tira mucho de estilos de juegos antiguos, un poco reivindicando en la época de los 80 y los 90 y demás. Vale, así ya tenemos claro que cuando nos hables de un first person shooter, que siempre será un poco mejor de lo que nos digas. ¿Y hoy qué juego nos traes para descubrir? Bueno, yo quiero enseñaros hoy un juego que acaba de salir, ¿vale? Que se llama Electronic Super Joy. ¿Qué es Electronic Super Joy? Es un juego que los propios desarrolladores lo definen como una mezcla entre Super Meat Boy y Super Hexagon. Porque al fin y al cabo es un juego de plataformas difícil, ¿vale? Pero con una estética pixel y una música muy especial. Es una música electrónica. Entonces, la mecánica del juego va lo típico de pasarse de pantallas, pues bastante complicadas, con un reto bastante adicional. Y pues todo eso acompañado con una música que casa muy bien con pues un poco con la estética que tiene el juego y con la dificultad. Bien, cosas buenas del juego. Por ejemplo, el juego está a 6 pavos en Steam. Lo cual yo creo que, como veréis más tarde, creo que es un juego bastante perfecto para el precio que tiene. Ahora, si lo pilláis de oferta es obligado. ¿Por qué? Sí, sí. Esto en Navidades lo vemos a 3 euros, fácil. ¿Por qué es un juego obligado? Porque es un juego que te presenta un reto. Vamos, a los que le han gustado Super Meat Boy tienen que probarlo seguro. ¿Por qué? Pues aunque tenga una duración de 2 horas y media, el juego no se te hace corto. En el momento que empiezas a cansarte un poco de él, porque se acaba repitiendo un poco la mecánica y tal, el juego termina y digamos que tiene la duración exactamente justa. Luego, para jugar este juego, por cierto, que no lo he dicho, que es de PC, ¿vale? Lo que pasa que no pide muchos requisitos. Ahora sí, es esencial jugarlo con pad, porque con teclado resulta bastante incómodo. Es un juego que está muy bien diseñado en el sistema de los niveles, porque pues, aparte de saltar para esquivar a los enemigos y poder llegar a la meta, puedes hacer un ataque que se llama ataque smash para librarte de los enemigos y de los cohetes que te persiguen. Y bueno, ya lo que te he comentado, no es que se haga excesivamente repetitivo. A mí me ha durado un par de horas y me lo he pasado muy bien. ¿Muy difícil al nivel de Super Meat Boy o no tan? Bueno, no es tan bruto como los últimos niveles de Super Meat Boy. pero sí que es verdad que, bueno, si te pasaste Super Meat Boy, este no vas a tener ningún problema. No, yo no fui capaz de pasarme Super Meat Boy. Sí, porque considerar pasarse Super Meat Boy no es solo los niveles normales. Es que hay unos niveles que te quitan. No, pero este es un juego bastante cortito que te ofrece bastante diversión. Es decir, no tiene tantos secretos ni tiene tantas cosas a buscar como otros juegos. Bueno, ten en cuenta de que el juego tiene unas, creo que son 40 pantallas divididas en tres mundos. Sí. ¿Vale? Y luego en cada una de ellas pues te encuentras los coleccionables que son difíciles de coger. Cuando vayas reuniendo coleccionables pues puedes desbloquear 5 pantallas más en un cuarto mundo. Ah, vale. ¿Vale? Pero no sé, no es un juego muy muy largo en ese sentido. Eso me suena a VVVV, no sé si lo llegaste a terminar. Oh, he probado la demo, pero no lo he llegado a jugar entero. Es un juego asequible de terminar, pero completamente imposible de sacar todos los coleccionables. Sí, además este juego tiene un añadido que es muy bueno, o sea, tiene unos logritos de Steam que son bastante interesantes, y aparte de eso pues tiene la funcionalidad nueva que ha implementado Steam, que es la Trading Card Games. Sí. El juego de cartas. Y no sé, en el resumen, lo que te digo, un juego que por todo lo que te ofrece, aparte de eso tiene logros, tiene cartas de Steam, o sea, por 6 euros que vale, me parece un precio perfecto. Ahora, si lo encuentras de rebaja, no dudes en pillártelo. Yo esto lo veo carne de bundle, ¿eh? Pues sin duda, pero vamos. A lo mejor dentro de un año, o dentro de un año y algo, pero tiene toda la pinta. Otro buen añadido que tiene, no sé qué tal le darán los confesores al tema, pero es un juego que funciona bien en Linux, o sea, está optimizado también para jugar en Linux. Así que bueno, también es otro punto a favor. Pues aprovechando que Newell dijo esta semana que Linux era el futuro de los videojuegos, pues ahí lo tenemos. Sí, la verdad es que todos los juegos que están saliendo, muchos de ellos tienen la funcionalidad para Linux, y eso es una buena señal para cuando Valve se decida presentar su Steambox, por ejemplo. Claro, claro, claro. Entiendo que es para eso. Vale, perfecto. Pues ¿algo más que comentarnos o damos por terminada? Pues nada más, que si os apetece, si os interesa un poco el juego, pues buscar algún tráiler en YouTube y podréis ver la música que tiene, porque es una música bastante peculiar. O sea, a mí no me gusta mucho la electrónica, pero yo creo que le casa bastante bien al juego y le pega bastante bien. Es que hay juegos a los que le viene bien. A mí tampoco me gusta demasiado la música electrónica, pero la adrenalina que sueltas jugando a Hotline Miami gracias a la música es bestial. Vale, bien. Pues nada, por mi parte ya está. Bueno, pues entonces sería mi turno y yo os voy a hablar hoy de un juego que todavía está en alfa, está en versiones tempranas de desarrollo, que se llama Door Kickers. Es un juego de unos chicos rumanos de Bucarest que fundaron la empresa hace un año, en 2012, y que son solo tres compañeros que se pusieron a esta aventura. ¿De qué va Door Kickers? Es un juego de estrategia en tiempo real, con vista cenital, como los juegos de rol antiguos, pero con un equipo de SWATs. Uh-huh. Las misiones van variando, pero de momento las misiones que hay son de matar a los asaltantes, de desactivar bombas y de rescatar rehenes. Está bastante bien, funciona bien, tiene muy buenas ideas, pero yo espero que funcione de forma regular porque todavía es un alfa. Es decir, funciona bien, las opciones están bien, pero hay muy poquitas. ¿Qué podemos hacer con un SWAT normal? Pues con un SWAT normal tenemos flashbangs, las granadas cegadoras típicas. Tenemos una cámara para mirar por la rejilla, por la mirilla de las puertas, y podemos reventar una puerta con una bomba. Nada más. Esas son las tres opciones que tiene un SWAT normal. Entonces, pues bueno, es un poquito limitado. Podemos pausarlo para pensarnos bien los movimientos. Y sobre todo, podemos diseñar las rutas. Es decir, pausamos el juego y con el ratón diseñamos una ruta para el soldado A y otra ruta para el soldado B, haciendo que pasen al mismo tiempo por el mismo punto de la habitación y que cada uno mire hacia un lado para tener toda la habitación cubierta. Porque si hay algún punto que no tenemos cubierto, como los mapas cambian cada vez que jugamos, podemos dejar un punto ciego y que cualquier enemigo nos mate a los dos soldados de un par de tiros. Uh-huh. Según vamos avanzando hacia niveles más difíciles, tenemos más opciones. Los soldados, pues tenemos soldados que tienen a lo mejor también granadas y metralletas, pero también los enemigos. Los enemigos, en vez de encontrarnos tres enemigos con pistola que se esconden detrás de una puerta, pues a lo mejor tenemos 20 y la mitad de ellos están armados con semiautomáticas. Bien, yo lo que quiero saber es ¿este juego es enteramente basado en el tema de estrategia? O sea, ¿o tiene también un punto de habilidad a la hora que tú diseñes tu jugada? La habilidad es si has planificado mal tu estrategia. Ajá, supongo es que decir, claro, entiendo es que decir, si tienes la pausa para planificarlo, pero después los movimientos son en tiempo real. Exacto. Entonces tú puedes de repente cambiar tu planificación porque ves que has dejado un punto ciego, porque escuchas que se abre una puerta en otro lado de la casa y quieres cambiar rápidamente la vista de tu personaje. Pero realmente lo importante de verdad es la estrategia. Vale. Es decir, tienes que pensarte muy bien qué puerta vas a reventar, porque cada soldado solo puede reventar una puerta en toda la misión. Solo tiene una bomba. Entonces, pues, revientas un baño que a lo mejor hay alguien detrás de la puerta y sabes que si pones esa bomba lo vas a cargarte a ese tío porque no tiene sitio para cubrirse. O mejor utilizas la cámara y mientras uno abre la puerta el otro entra. Pues está complicado decidirlo. Complicado decidirlo porque no sabes qué te queda en el resto de la casa. Y supongo que al fin y al cabo cuando decidas una estrategia no es una única estrategia correcta, o sea que podrías solucionar la misión pues de varias formas, o solo hay una única. No, por supuesto que hay multitud de formas y los primeros niveles sí que puedes hacerlo de cualquier forma, pero tienen varias estrellas de puntuación. Tú si pasas el nivel consigues una estrella, si pasas el nivel por debajo de un tiempo y con todos los soldados vivos, dos, y si pasas el nivel prácticamente perfecto consigues tres estrellas. En el primer nivel, pasarlo con tres estrellas creo que son 10 segundos y con todos vivos. Pues prácticamente no hay otra estrategia que entrar a saco, intentar que en todo momento tus dos soldados cubran todos los puntos ciegos y tener suerte. Porque si están un poco separados los enemigos ya no lo consigues. Entonces ahí no hay otra estrategia alternativa. Hay estrategias alternativas, puedes entrar tirando una flashbang, puedes utilizar la cámara en la puerta, pero entonces ya no lo consigues en los 10 segundos. Prácticamente para hacer las tres estrellas sí que hay una solución perfecta. Vale. Bueno, ¿y de qué duración estamos hablando para este juego? De duración, de momento mucha, porque tiene muchos niveles, si queremos sacar estrellas. Cada misión es un minuto, dos minutos, no más, pero si no recuerdo mal son ya 40 niveles. Vale. Y no los vas a conseguir a la primera. Es decir, en un minuto posiblemente has perdido. Los 10 primeros niveles más o menos son muy asequibles, pero cuando empezamos a meter 10, 20 enemigos en pantalla, tú solo tienes a dos soldados y hay un montón de puertas y se mueven de un lado a otro, pues se empieza a poner complicada la historia. No sé. Se puede ver algunos cambios que tienen planeados, un roadmap de los cambios que quieren implementar. Y sé que quieren meter nuevas funciones a los soldados, meter más tipos de soldados. Creo que incluso empezar con más de dos soldados, porque aquí hay misiones donde tienes a lo mejor 10 soldados para elegir. Prácticamente no hay diferencias entre ellos. Ajá. Pero solo puedes elegir a dos. Entonces yo no sé si quieren guardar el progreso. Imagínate, pues si yo en la misión 11 cojo a este soldado y me sobrevive, que sea un poco mejor en la 13. No sé si eso es lo que quieren hacer, porque si no, no tiene sentido que me metas 10 soldados casi iguales y que solo pueda elegir a dos. Claro, pues a ver lo que acaban implementando con este tema. Claro, como es un alfa, pues tiene muy buenas ideas, pero de momento le falta implementarlas. yo espero que siga por que siga funcionando tan bien como funciona, pero que metan muchas más opciones, porque si no se queda cojo. Vale, pues lo seguiremos de cerca. Pero si os gustan los juegos de vista cenital y os gusta algo el tema pues de Tom Clancy, de los SWAT y todo esto, es muy muy muy recomendable que le echéis un vistazo por lo menos. Y hasta aquí mi recomendación de hoy. Nada, nos vemos en la próxima sección de 5 minutos más. Y recordar, iros para cama o dejar de jugar. Y no decir siempre la frase de 5 minutos más, que nos pasa a todos. Pues nada, un saludo, confesores, cuidaros. Hasta luego. Chao. Bueno, Fermín, todo lo bueno se acaba y el programa 140 llega a su fin. Pues sí, this is the end, ¿no? Como decían los Doors. Sí. Y bueno, pues todo, tú mismo lo has dicho, todo lo bueno se acaba y aquí de hoy le hemos dado caña a esto, de arriba abajo, de los pies a la cabeza y... Un gran programa, muy interesante, en el que vamos a regalar, ya como ha dicho Pablo, los juegos para PS Vita y para Steam. Y hemos tenido de todo, ¿eh? Ya sabéis, con solamente entrar en la página del programa, bueno, en el foro y participar en el apartado del programa. Confesionesdeunjugador.es. Confesionesdeunjugador.es, en el apartado del programa 140 y dar la opinión, pues bueno, comentar un poco. ¿Qué os ha parecido todo el programa? Claro. ¿En qué nos hemos equivocado? ¿En qué hemos estado acertados? Todas esas cosas. Si nos queréis mandar un jamón, cosas sí, de estas, pues... Por cierto, atención, preguntas de CDUJ Interactive. Nos pregunta Luke Rider que si conocemos alguna tienda por internet interesante en la que comprar cerveza y que más o menos quede bien de precio. Armin. Yo lo que pasa es que cerveza por internet todavía es una de las pocas cosas que no he comprado nunca, pero conozco un par de... Pero porno sí. Cuéntame todo. Bueno, eso no, otro día. Otro día. Yo conozco, este verano, por ejemplo, cuando estuve en Cádiz, conocí una tienda en el centro de Cádiz que se llama Gades Beer, que creo que tiene página online, venden online, y estaba muy bien, una tienda muy pequeñica, pero tenía muchas cervezas artesanales andaluzas, que son muy difíciles de encontrar y, por ejemplo, muy bien de precio. Yo creo que gadesbeer.com o gadesbeer.es, no sé exactamente cuál será la página, pero tienen venta online y para echarle un vistazo estaría bien. Oye, ¿y Cervemur sirve también online o no? Yo he estado mirando y Cervemur, por lo menos así directamente, no vende online. Tiene zona de contacto, porque yo sé que son distribuidores, aparte de vender en su tienda, son distribuidores a los bares, etcétera. O sea que igual, si te pones en contacto con ellos, le dices, mira, te voy a pedir, no sé, una docena, 10, 8, tal, seguramente te hagan servicio. Es decir, Cervemur tiene un catálogo muy, muy bueno. Creo que son más de 1.200 cervezas las que tienen ya. Con lo cual, es otra de las... ¿Por qué no haces públicas, le hablas de confesiones de un jugador? Pues no estaría mal, necesitamos un sponsor, lo único que queremos, 2-3 cervezas patrocinadas por Cervemur para cada programa. Ahora que han cambiado de local, han ampliado la colección cervecera, han ampliado el número de grifos, ahora tienen 16 grifos para beber cerveza allí, que es una cantidad ya respetable, que ya no puede ir uno allí a beberse una cerveza, como que, porque son jarras de medio litro, jarras de litro, y obviamente no te puede beber o no te puede hincar allí 16 jarras, con lo cual ahora lo que es Cervemur lo han orientado de una forma muy buena, bastante más acertada a mi parecer de lo que estaba hasta entonces. Y ya te digo, como son distribuidores, yo creo que para venta, como tienen dentro de la web, tienen un apartado de contacto, seguramente vendan cosas. Yo son las dos que conozco así de haber estado allí y tal. Luego, pues ya, pues no sé, online, pues imagino que buscando en Google, etcétera, habrá más cosas. Pero yo, como no he comprado, no puedo recomendar nada directamente aparte de esos dos sitios. Bueno, sí que podemos recomendarle a nuestros queridos oyentes que se pongan en contacto con nosotros y que interactúen con el universo Confesiones de un Jugador. Sharin, ¿dónde pueden hacerlo? En Twitter también, en la red social Twitter, en arroba confesiones de 1J. ¿Qué más? Pues Facebook. En Facebook, en Cara Libro, que es el Confesiones de un Jugador. Y bueno, en Skype, ahora en Skype menos, pero también estamos por ahí. ¿Qué más? Y nada, y en nuestro más, propio foro, www.confesionesdeunjugador.es, en el que, cita imprescindible, estamos llegando al final de la lucha, el final de la batalla, cuál es el mejor juego de la generación. Votad.